¿Qué haces? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si te sientas tan cerca del televisor, se te va a estropear el animal. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Imaginaos solo por un momento que este mapa nos guiara hasta el tesoro de Willy el Tuerto. ¿Podría ser? No tendríamos que irnos de los muelles de Bull. ¡Vamos! Mikey, no pienso correr ni una más de esas aventuras locas de los Bulls. Hola a todos y bienvenidos un día más a la Cueva del Guni. Hoy en la Cueva del Guni queremos en primer lugar daros las felicidades de feliz año. Han pasado unos días de que nos comimos las uvas, pero como ya sabéis, pues nos hemos ido un par de semanitas. No sé si serán, porque obviamente esto lo estamos grabando antes de irnos de vacaciones. Vamos a estar dos o tres semanas de vacaciones. Y bueno, pues vamos a hacer un programa que vamos a grabarlo en varias veces, así que si escucháis cosas raras de diferentes volúmenes de voz y etcétera, es porque lo estamos grabando en varias veces. Y es un especial que yo tenía muchas ganas de hacer y que creo que Antonio también. Por cierto, aquí está con nosotros Antonio Alcaide. Hola, ¿qué tal, Tony? Pues sí, la verdad que hablar de Alfred Hitchcock, pues hablar de uno de los cinco mejores directores de la historia del cine, y creo que no es una exageración. De hecho, recientemente la Academia Británica le ha reconocido como el mejor director británico de todos los tiempos, y no es un cualquier cosa. Es decir, la gente piensa que todos los directores son americanos, pero la gran mayoría son británicos, o una gran parte de los directores de prestigio son británicos, ¿no? Entonces, tiene muchísimo mérito que tenga ese título honorífico. Curiosamente, un director que nunca ganó un Oscar a mejor director, que es uno de los temas que seguramente tocaremos durante todo este recorrido, pero sobre todo hablar de la figura de un creador, de un autor que tiene un montón de simbología oculta y de referencias, ¿no? Bueno, sobre todo en el cine moderno y tal, que creo que merece muchísimo la pena de profundizar en él, y que va a ser un viaje muy interesante. Sí, porque hablar de Alfred Hitchcock es hablar de lo que es el thriller moderno, porque no el cine, el thriller. O sea, el thriller moderno se bebe de Alfred Hitchcock, y esto es hablar, y en realidad es hablar también un poquito de todo lo que es el cine a nivel técnico, porque técnicamente este hombre pues fue un innovador, ¿no? Totalmente. No es solo la profundidad del suspense en sus películas, o el tema del voyeurismo o de otro serie de características que lo definen, ¿no? Que iremos tocando poco a poco, sino que técnicamente era prodigioso. Es decir, se le ocurrían un sinfín de ángulos imposibles o formas que en aquel momento, pues, salvo Orson Welles o algún director puntual, ninguno se arriesgaba tanto, ¿no? Con colocar la cámara tan cerca de los actores o exigirles un poco que hicieran algo diferente, ¿no? Hablamos de actores durante mucho tiempo, pues actores que eran de la época del Star System, que bueno, que tenían ciertos códigos y era complicado muchas veces convencerles para tal, ¿no? Y sobre todo mencionar que Hitchcock no llegó al cine en Hollywood. O sea, Hitchcock tiene un montón de películas anteriores rodadas en Gran Bretaña, incluso cine mudo, que yo creo que hay gente que no lo sabrá, y es muy interesante que lo vayamos desgranando también, porque él no llega al cine con Psicosis. Psicosis es una de sus últimas películas. Lo digo porque hay gente que, bueno, por el tema del clasicismo, y porque es una película que está rodada en blanco y negro, puede pensar que no hay una filmografía anterior, no los cinéfilos, y no mucha gente, pero alguien sí puede pensar que... Y es curioso porque esa es una de sus últimas películas. También es curioso porque, a ver, no sé si habéis dado cuenta que hoy estamos en modo cinéfilo, ¿eh? Antonio y yo en este programa vamos a estar en bastante, aunque tendremos nuestro, porque se nos irá la olla y hablaremos y nos echaremos una risa, seguro. Seguro. Pero estamos un poquito más en plan gafapasta. Este va a ser un programa a lo mejor un poquito espeso. Que por cierto, Tony, aquí vas a poder romper una lanza totalmente a tu favor, porque el amigo Hitchcock se hizo remake de sus propias películas. Es decir, que el remake no es algo de ahora. Sí, además tampoco el cameo. Tampoco el cameo. Pero el que Hollywood le diga, oye, harías un remake del hombre que sabía demasiado, y él diga, pues yo te la hago aquí en América con Jane Stewart y Doris Day, pero es la misma película que la que rodé en blanco y negro. O sea, que es un remake de su propia película. O sea, que no lo hacen solo los de ahora, no lo hace. De hecho, no. Hablando de remake, es muy curioso porque tú mismo has hablado de Psicosis. Y Psicosis, sí. Pues quisieron hacer un remake, se lo encargaron a Gus Van Sant y dijo, mira, yo solo puedo hacer una cosa con Psicosis, porque es una película que no se puede mejorar, entonces la voy a hacer igual. Exacto, y lo que la copió es plano por plano. Solo introdujo el hecho de que el personaje, que si no recuerdo mal, el que sustituye a Anthony Perkins es Vince Vaughn. Sí, Que por cierto, sí. Sorprendió a propio y extraño. Uh-huh. Bueno, parece cuando está a través de la mirilla de ese agujero en la pared, pues se está masturbando. Una diferencia, ¿no? Con respecto a la original de Hitchcock, pero los planos y el desarrollo es todo igual. Es una película que queda muy mal porque ya en color. Yo, si hubiera sido Gus Van Sant, de verdad que hubiera sido rodada en blanco y negro. Porque... Y probablemente Gus Van Sant lo pidió. Seguramente. El tema de los remakes de las películas de Hitchcock, pues bueno, es una evidencia en Hollywood. También está Crimen Perfecto, ¿no? Con Michael Douglas y Gwyneth Paltrow, que es una película de los 50 también. Uno de los títulos menores, curiosamente, de Hitchcock, o al menos a mí me lo parece, pero también ha tenido su reflejo en el Hollywood actual. Bueno, es una película de los 90, si no recuerdo mal. Y bueno, sobre todo, yo abriría un apartado. Ya estamos haciendo un poco lo que vamos a desgranar para el que posiblemente haya sido su alumno más aventajado, que es el Brian De Palma del principio de su carrera, ¿no? Que, bueno, Vestida para matar es un Psicosis en potencia, y la mayoría de sus películas, incluso Impacto o incluso Carrie. Carrie tiene algo de Hitchcock en cuanto a la planificación de escenas imposibles, ¿no? Y creo que también merece mucho la pena hablar del que sería su alumno más aventajado. Y por no terminar con las anécdotas de Psicosis, decir que Hitchcock pidió, sobre todo a Anthony Perkins, que fue un poco el testamentario de esa idea, que jamás se hiciera una secuela hasta que él muriera. Y de hecho Psicosis 2 no llegó hasta 2 años después de la muerte de Alfred Hitchcock. También, además vamos a hablar también de lo que es mucho influencia, mucha anécdota, además de hablar de las películas, porque esto va a ser, os lo repito, espeso y largo. Sí, vamos a empezar... Sí, habla. Que vamos a empezar en 1925, o sea, que vamos a empezar hace mucho tiempo y la filmografía de Hitchcock es muy extensa. He de reconocer, y ya lo digo de antemano, de que no he visto muchas de las películas de las que vamos a hablar, pero Antonio sí. Yo he visto la gran mayoría, o sea, muy en bruto. Algunas tengo mucho recuerdo de cuando era niño, o sea, debería haberlas vuelto a ver, pero es cierto que no la, pero sí que recuerdo muchas escenas y muchos detalles que no se olvidan, sobre todo porque la mirada de un niño siempre retiene momentos de gran cine, ¿no? En aquel momento, pero tú sabías que había algo especial ahí. Y con respecto al tema, pues mencionar que yo preferiría hablar por boca del propio Hitchcock. Tengo algunas frases, no tengo un montón en realidad, lo que pasa es que intentaremos escoger las más destacadas, porque él mismo explica lo que es su cine cuando tuvo esas conversaciones con François Truffaut y en general pues cuando le hacía cualquier tipo de entrevista, ¿no? Entonces hablaremos por la boca del propio maestro, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer, porque yo puedo dar mi opinión, pero básicamente él lo explica muy bien. Y por suerte era una persona cercana, a pesar de que era una persona muy difícil, era una persona cercana. Es decir, que se podía hablar con él, se podía entrevistar. Tenía cierto toque de máximo hedonismo, pero bueno, eso era bueno porque era una persona accesible. Hay otros que son hedonistas, pero son gilipollas y no se puede acceder a ellos. Hitchcock, por suerte, no lo era. Y que no se nos olvide, o lo decimos ya, que cuando otros pensaban que la televisión era algo frívolo, él apostó por el medio televisivo. Y creo que eso tiene muchísimo mérito con su Alfred Hitchcock Presenta. Se dio cuenta que en la televisión doméstica estaba el futuro también, y porque no llegó a internet. Si hubiera tenido internet, estoy seguro que hubiera hecho algo para internet, lo sí. Que demostraba su ancho de mira, o sea, era una persona que sabía perfectamente que el futuro estaba ahí. Era un tío que estaba muy adelantado y estaba muy pendiente de las innovaciones técnicas y sabía perfectamente. De hecho, el Alfred Hitchcock Presenta fue el inicio de una serie de series que se basaban en hacer episodios no conectados entre ellos, salvo por un inicio que lo presentaba alguien. O sea, por ejemplo, la Twilight Zone, que era una voz en off, incluso Historia desde la Crista, que era el famoso Creeper. Exactamente. Pero sí. lo importante que es lo que yo me quería referir, que por ejemplo, cuando has dicho lo de las conversaciones con François Truffaut, un director francés pedante, valga la redundancia. Sin embargo, como periodista, muy notable. Eso es lo que iba a decir, que no se eche para atrás leeros ese libro, incluso ver ese documental, porque sí. Si no me equivoco mal, eso está grabado en vídeo y se llegó a editar, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, el documental, de hecho, yo lo vi no hace mucho aquí en Málaga, en el Cine Albéniz, que es el que rescata estas pequeñas joyas. Y es básicamente ver en imágenes y en diálogos lo que es el libro. Entonces merece la pena porque es cierto que el material es muy antiguo, pero se ha limpiado el sonido para que más o menos puedas tener acceso sin demasiado. Bueno, y para los cinéfilos es fundamental. Yo creo que si no vais a leer el libro, que yo lo tengo en casa, os recomiendo que veáis el documental porque tiene el 70% de lo que es el libro y la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues seguimos con lo que viene siendo hablar de un poquito de Hitchcock, porque también vamos a hablar de pues lo que has dicho de influencias, de remakes. Una de las cosas buenas que tiene el cine de Hitchcock, y cuando me refiero a buenas, me refiero a que es importante porque esto no lo pensaba nadie, y es que es cine que vale para cualquier época, porque las cosas de las que habla son actuales. O sea, no hay nada que no sea actual en el cine de Hitchcock. De hecho, por eso haces Crimen Perfecto en el 50 y lo haces si no me equivoco, en la década del 2000, ¿no? O en el los 90. Pero, roza por ahí. Sí, está por ahí esa fecha. Y la historia no desmerece. Y prácticamente no se toca nada. El Psicosis es exactamente igual. Pero si queréis, nos vamos a una de mis películas preferidas de Fred Hitchcock, que probablemente sea una de las más remakeadas, consciente e inconscientemente, que es Northern by the West, con la que ya hicimos un podcast que os recomiendo, Antonio y yo, hablando de Con la muerte de los talones. No importa, volveremos a hablar porque, como he dicho, es mi película preferida de Alfred Hitchcock. Y bueno, pues básicamente de eso tratará el programa y esperemos que lo disfrutéis como nosotros lo vamos a intentar disfrutar haciéndolo. Pues sí, yo casi que pasaría un poco del nací y crecí, aunque que le interese, pues nació cerca de Londres, fue un niño muy tímido en su juventud, eso lo cuenta en el libro directamente, él lo dice, sus padres le dieron una estricta educación católica, y esa estricta educación católica en realidad es interesante porque le llevó a ese concepto sexual tan profundo que tiene, ¿no? Y que se ve en sus películas, sobre todo en las últimas, ¿no? Porque es donde se le permite un poco más mayor libertad. En las anteriores, pues sobre todo en las clásicas y en las en blanco y negro de los años 30-40, pues lo tiene que medio esconder porque, bueno, pues o sea, también es la habilidad y la grandeza de los grandes directores de esa época, ¿no? El poder decir, lo hago, pero lo hago a mi modo, de manera que la censura más o menos me lo deje pasar, y tuvo muchísimos problemas de censura. Podéis ver incluso hay dos películas recientes, una es Hitchcock con Anthony Hopkins haciendo de él, pero otra que pasó más desapercibida es The Girl, que bueno, cuenta la historia. Antonio, no es que pasara desapercibida, es que una es una película y la otra es un telefilm. Entonces, además, sí, bueno, es un telefilm de HBO. O sea, que a España llegó como llegó. Entonces, es más difícil de ver. Sí, bueno, la podéis encontrar en pase de prensa por ahí. Lo digo porque tiene a Tobey Maguire haciendo de Hitchcock, lo hace bastante bien, aunque no se parece en nada. Pero bueno, tenéis ahí sobre todo su relación con Tippi Hedren, que de eso por eso se llama The Girl, las dos películas que tuvo con ella, que son Los pájaros y Marnie la ladrona, y bueno, un poco pues cuenta pues mucho de lo que era esa obsesión y tal, pero en la de Hitchcock con Anthony Hopkins, ahí veis los problemas que pudo tener con censura, incluso con los grandes estudios, porque ya un poco que no apostaban por él, concretamente en Psicosis tuvo que autofinanciarse, y la rodó en blanco y negro, no porque pensara que en blanco y negro iba a quedar mejor, sino porque no tenía dinero. O sea, que eso es un detalle que podéis ver en esa película y bueno, yo creo que queda genial. Lo digo porque él la hubiera rodado en color sin problema, porque esa película está entre Vértigo y entre Con la muerte de los talones. No, Con la muerte de los talones anterior y luego viene Los pájaros. Además, es un color que Hitchcock no era partidario. Si no me equivoco, no era Technicolor, ¿no? No es Technicolor, no. En aquella época el Technicolor era lo que lo petaba. O sea, las grandes producciones eran en Technicolor. Sí, pero él con respecto al Technicolor, si no recuerdo mal, aunque eso creo que no viene en el libro, pensaba que era precisamente frívolo, usar una técnica tan, bueno, tan de circo, ¿no? Como él más o menos podría llegar a definirla. Entonces prefería rodarlo en un color más cáustico. Es cierto que ese color hoy en día pues ha perdido intensidad, o de hecho ya no la tenía en aquella época, pero es muy mate, es muy, muy, muy crema, sí, todo. Es muy mate, sí. Y el Technicolor, pues básicamente era lo más parecido a la alta definición. Sí, de hecho, acabamos de mencionar Crimen Perfecto, y el Crimen Perfecto de Hitchcock se ve muy, muy, muy apagado, incluso La ventana indiscreta, ¿eh? Son películas que el color, pues, cada vez parece que estén perdiendo más color, pero no es eso, es que nosotros nos estamos acostumbrando a una alta definición que acaba de mencionar Tony, que realmente apaga aún más lo que podamos ver de aquella época. Pero yo creo que sigue teniendo un encanto especial, y bueno, era su forma de rodar, Por suerte, Psicosis, para mi gusto, está en blanco y negro, pues, le confiere un carácter único a la película, porque aparte de todo lo que ves, que se ve, te imaginas lo que hay, pero bueno, a esa ya llegaremos, ¿no? Porque estamos un poco en eso, en lo que era una infancia marcada por una estricta educación religiosa. Y en el libro sí que comenta él que él tuvo la revelación cuando vio El nacimiento de una nación, de Griffith. La vio, pues, más o menos en fecha del estreno, entre los años 10 y 15. Por cierto, película sí. Que sí, que como curiosidad cinematográfica os recomiendo que veáis, porque es un espectáculo, y que tenéis que pensar cómo se rodaba en aquella época. Las cámaras eran enormes, no había las facilidades técnicas que hay, y es un espectáculo. Ahora, échate de comer aparte El nacimiento de una nación. Con el tema del racismo y todos los temas. O sea, estamos hablando de una película que es extremadamente nazi. Y sin embargo, no cuenta nada que no sea verdad. También es verdad. Es decir, la América de aquella época, la anterior y la que está contando, era una América racista. Es decir, que como documento es totalmente es certero. Y es cierto. O sea, certero y cierto, las dos cosas. Pues, vale que Griffith sería lo que fuera en su vida personal. Walt Disney también era un fascista. O sea, para el que no lo sepa, simpatizaba con la ideología nazi. Eso se sabe, incluso en Los Simpsons podéis ver algún detalle en el que al señor Mayer se le compara con Disney, que el señor Mayer es Disney, el que crea Rasca y Pica, y se habla de ese pasado de simpatía nazi. Lo digo porque en aquella época había muchos realizadores que estaban cerca de esa ideología, a pesar de que la mayoría, pues, evidentemente fueran, sobre todo con el lobby judío que había en Hollywood desde siempre. La mayoría no, pero había pequeños personajes como el señor Griffith o el señor Walt Disney que eran simpatizantes del otro extremo de la ideología, que aunque sea raro de entender, pues existe ahí. De Hitchcock no sabemos qué tipo de ideología política tenía, pero yo creo que no tenía ninguna. O sea, sí, me da la impresión por lo que he leído de él y tal. Inglés. ser inglés se puede considerar una ideología política en sí mismo. Y tenéis que... En algún momento le preguntan al respecto y tal, y como que los manda para. Además, él era inglés militante. O sea, sí. No estamos hablando del inglés que se fue a Estados Unidos y se adaptó como muchos actores y directores. No, este era inglés de verdad. O sea, este fue inglés toda su vida, hasta el día que se murió. Además, ser británico o ser inglés conlleva el hecho de que uno es monárquico y tú vas a una república en Estados Unidos, que es otro tipo de política. Pero ya digo que nunca fue un personaje político en ningún sentido. O sea, nunca se pronunció. Ahora, curioso, en ese sentido. Creo que puede ser muy importante para el tipo de película retorcida, porque prácticamente toda su filmografía es retorcida. O sea, yo creo que todas sus películas son retorcidas. Y me parece que el hecho de ser inglés y católico y haber recibido una educación tan dura y tan militante, yo creo que es fundamental, ¿eh? Sí. Es determinante, sobre todo en el aspecto sexual, que las películas de Hitchcock son muy sexuales. Puede que de niño no nos diéramos cuenta, pero tú ves ahora Vértigo. Bueno, está clarísimo. En Vértigo, claro, está clarísimo. Sí. En Vértigo no se cortaba un pelo. Y en Psicosis tampoco. Yo creo que no se cortaba un pelo en ninguna de sus películas. Porque están plagados de chistes sexuales. Ya no te quiero contar en La muerte de los talones, que directamente te meten una penetración. Sí. Ese túnel, ¿cómo pasó desapercibido al final? ¿Cómo le pasó a los censores desapercibido? A los censores y a todo el mundo. Además, se tira toda la película lanzando bromas sexuales, y ella es una mujer muy activa sexualmente. Y en eso, Con la muerte de los talones, que era hablando en plata, era una película tremendamente popular y fue un bombazo de taquilla. Estamos hablando de un blockbuster de los años 60, pero un blockbuster. Sí. Totalmente. Además, con el novio de América. Claro, tenéis que entender que el blockbuster entendido como tal no llega hasta Tiburón en 1975, pero lo que había previamente eran taquillazos y estas películas fueron taquillazos. De hecho, en el Hitchcock que os comentaba antes, el de cine, el de Anthony Hitchcock, que es como Hitchcock, los productores le dicen, ¿por qué no haces algo como Con la muerte en los talones? Sí, cuando venía de un exitazo. Él venía de un éxito y le dicen, ¿pero por qué esto tan horrible y tan oscuro? Hemos leído la novela y no nos gusta, y el guión menos. Dice, ¿por qué no haces algo como Con la muerte de los talones? Dice, ¿pero por qué puñetas me voy a repetir? Y claro, ahí volvemos al tema de... Pero bueno, a ver si se repetía, ¿no? Es como... Sí, sí, no, no, sí, sí, durante su filmografía se repitió mucho, hizo clones de sus películas. A ver, hablando claro, El hombre que sabía demasiado está en varias películas suyas. Sí. O sea, desde el origen. Sí, sí, además, y El hombre que no sabe nada también. Sí, o sea, porque, entonces... porque muchas de sus películas desde su origen consistía en meter a una persona que no tenía nada que ver en una situación que le sobrepasaba. Esa es la esencia de su cine. Pues sí. Y bueno, hablando de lo que es su época inicial, es decir, que comenzó como, esto lo cuenta él directamente, como rotulista, hacía rótulos, carteles para películas de la época, ¿no? Del cine mudo, porque esto hablamos de los años entre 1915 y 1925, pero en esa época, en ese origen, conoce a Alma Reville, que yo diría que es el alma de Hitchcock, fue su esposa hasta el final, y esta señorita, o esta señora, pues la señora de Hitchcock, que era montadora de las películas de esa primera productora, que no recuerdo cómo se llama ahora, pero que, bueno, una productora británica, corregía los guiones para adaptarlos a la mente de Hitchcock. Llevaban tantos años juntos, habían estado tanto tiempo juntos, que lo conocía más que de lo que se conocía él muchas veces. Entonces era la que arreglaba las películas o los guiones, les daba ese toque Hitch, como ella lo llamaba, ¿no? Y Alma Reville es una figura a reivindicar dentro del universo Hitchcock, porque sin ella seguramente no tendríamos las películas, sobre todo las más importantes de Hitchcock, que bueno, son las situadas entre el año 50 y el año 70, ¿no? Que bueno, 70 me pasa un poco, pero entre el año 50 y mediados de los 60 tenemos seguramente, pues bueno, para mí sin duda las mejores películas de Alfred Hitchcock, las que todo el mundo recuerda con razón, pero ahí estaba Alma muy, muy implicada con su marido, a pesar de que se llevaban ya bastante regular, pues lo podéis ver en las películas estas que os he mencionado. O sea, que había cuernos por ambos lados, vamos a ser claros. Ellos eran ya, bueno, llegaba un momento que llegaron a ser una pareja de amigos. Sí, ten en cuenta que se casaron, si no recuerdo mal, cuando se conocieron más o menos, entre 1925 y 1935, no recuerdo exactamente la fecha en la que se casan, pero más o menos por ahí. Entonces ya en el 60 pues llevan como 30 años juntos, hablo de 60 Psicosis, llevan 30 años, pero a esas alturas Hitchcock ya era impotente. O sea, eso sí que aparece en varias biografías, que es un detalle rosa que no le interesa a nadie, pero él lo que sí tenía era obsesión por las rubias, que es otra de sus características. Y se quedó bastante pillado por Tippi Hedren, que de ahí viene un poco todo lo que pasó. Bueno, por varias. Bueno, lo que pasa es que con Tippi Hedren fue verdadera obsesión. Sí, fue verdadera obsesión. Ella no era una actriz, era una modelo, con lo cual él pensaba que tenía más derecho sobre ella. Para que nos entendamos, él también estaba enamorado de Grace Kelly, a la que llamaba la princesa, porque cuando se fue con Rainer, pues ya la empezó a llamar la princesa. Mira la princesa tal, mira la princesa cual. Él estuvo enamorado de Grace Kelly, lo que pasa es que Grace Kelly sí era una estrella, y a Grace Kelly no la podía tratar como trató a Tippi Hedren, que por cierto es mami de... Que también la trató regular. Sí, a las actrices... Mira, hay un detalle que yo creo que ya viene al caso, en el que Truffaut le... O sea, Hitchcock está hablando con Truffaut y le comenta... Tengo entendido que usted habla con los actores para llegar a una conclusión, y le dice Truffaut, sí, a mí me encanta interactuar con ellos, saber de sus vidas para interpretar mejor y tal, y le dice usted no, y dice Hitchcock, los actores son ganados. O sea, lo corta, pero de un leñazo, vamos, los actores son ganados. Es una frase de Hitchcock tal cual, literal. ¿Qué quiere esto decir? Que para él los actores y las actrices más son simple ganado, que tienen que estar a su servicio y que deben pastar por donde él dice y deben ir en la dirección que él dice. ¿Veis? Y no, esto, no, no son, no, claro, John Lucas no fue el primero. No. No fue el primero, no. Era Hitchcock. Hitchcock trataba bastante mal a los actores. Bueno, no los trataba mal, pero porque tenía esa flema británica que hemos comentado, que hace que no fuera grosero y tal, pero había que hacer lo que él dijera sí o sí. O sea, no había que nadie le pudiera decir hazlo así o hazlo así, no. Ni voy a improvisar, ni nada. Si improvisaba, el tío cortaba la escena y seguíamos. Y la veíamos como yo digo. Y si el actor le daba por hacerla de otra forma, se le subía alguno a las barbas, pues la cortaba hasta que la hiciera como él decía. Es decir, eso está clarísimo, pero es bueno, esa es una característica de los directores clásicos. Recuerda así a bote pronto que Wilder lo comentaba también. O sea, tuvo que repetir una escena concretamente en Ben-Hur 10 veces porque Charlton Heston no la hacía como él quería. Entonces cortaba y decía, bueno, vamos a hacerla otra vez, cortaba, hasta que ya se dio cuenta Charlton Heston que lo estaba haciendo mal y tuvo que hacerla como decía William Wyler, porque si no, no se salía de allí, vamos. Pero que esta característica está en los directores de la época, los directores grandes de la época, claro. Sí, o sea, sí, bueno. Es como todo, ¿no? Pues están los directores de estudios que hacían películas como churros, que algunas eran muy buenas. Por ejemplo, Casablanca es una película de estudio hecha como churros. Sí, además Michael Curtiz reniega de Casablanca. O sea, renegaba en el sentido de que decía que era una jodida pesadilla llegar todos los días que tuvieran que cambiar el guión a diario. O sea, le cambiaban el guión y las frases de los actores ya no eran las mismas. O sea, que las pocas que se hubieran aprendido en Grieberman y Bogart, por ejemplo, ya no valían. Bueno, tenía que volver a rodar. Y decía, es una pesadilla. Qué locura tuvo que ser esa película y qué suerte que saliera bien. Sí, y lo más gracioso es que a Curtis, que sí que había disfrutado mucho, por ejemplo, con el rodaje de Robin Hood, que fue un grandísimo éxito con el Errol Flynn, le dieron el Oscar por Casablanca, una película en la que lo pasó putas y quizás eso influyó en la decisión de los académicos en darle el Oscar a Mejor Director. Bueno, pues vamos a empezar y, si quieres, empezamos por 1925, El Jardín de la Alegría. ¿La has visto? Sí, la he visto. Y la he visto de niño porque además mi padre, por suerte, era un gran cinéfilo y nos hizo ver películas mudas, desde Nosferatu, que podría ser la más famosa, hasta películas como esta, El Jardín de la Alegría, que es una película, yo la definiría entre drama y es más drama que crimen, ¿no? Pero tiene ese componente de, sobre todo en la relación de los personajes, ¿no? Que hay, bueno, pues simplemente una compañía de teatro y la chica que llega, que intenta pues trepar en esa, pues convertirse en una primera figura, se hace amiga de, bueno, digamos, de la que lleva la voz cantante en ese grupo de actores, ¿no? Y ya empiezan a interactuar con los personajes masculinos. Y bueno, pues hay un crimen que no voy a descifrar mucho más, pero es una película muy complicada de ver, aunque es muy corta, dura 75 minutos, bueno, lo digo porque ya el cine mudo es complejo. Muy corta, o sea, muy corta para lo que es ahora. Sí. Pero estamos hablando de que en el 25 una película duraba entre 60 y 70 minutos. O sea, esta película sí. Es larga para lo que era el cine mudo. Esta película es larga, aunque hoy en día se os puede hacer un suspiro. Lo que tiene de bueno es que hay como 5, 6, 7 personajes todos interactuando en la misma historia. Y todos se van relacionando entre ellos, es decir, ya había un poco ese tema sexual que hemos dicho, ya existe en la primera película. Ojo, primera película terminada de Hitchcock. Él, por ejemplo, ya había sustituido en varias películas a directores que se habían puesto enfermos o directores de fotografía a los que les habían entregado la dirección de la película y no eran capaces de dirigirla. Esto es curioso, ¿eh? Yo no sé si Tony podrá contar algo al respecto, pero hay veces que le dan a uno que no es precisamente el director para que se ponga a rodarla y no da con la tecla, y al final él se puso detrás de la silla y se sentó en la silla y comenzó a dar las órdenes porque el de fotografía no daba con la tecla, porque se producía en cine mudo una barbaridad. No nos hacemos la idea de lo que se rodaba en aquella época, ¿eh? Hombre, tenéis que pensar que era el entretenimiento estrella y también, bueno, eso no pasaba solamente en el cine mudo. Hay una película que todos hemos visto, todos, y que no está rodada por el director de la película. A ver. Poltergeist. Pues es cierto, Poltergeist. Bueno, algo. Poltergeist está hecha, aunque ponga Todd Hopper, el director de esa película, todo el mundo sabe que fue a Steven Spielberg. Sí, además despidió a Toby Hooper. Exactamente. Lo dejó en créditos, sí. pues sabe Dios por qué, pero la película la terminó él. Y está rodada como quiso él, porque, bueno, era el que ponía la pasta y el que quería hacer la película. Yo creo que él no la dirigió porque la gente lo tendría muy cansellado y no irían a ver una película de terror dirigida por Steven Spielberg. Pero eso es un error de Spielberg por contratar al director de La Matanza de Texas. Si sabes que es el director de La Matanza de Texas, pues déjalo trabajar o no lo contrates directamente. Le pasó lo mismo con Joe Dante. ¿Joe Dante de qué venía? Venía de Aullidos. Otra que terminó, pero ahí sí la dirigió Joe Dante. No, ahí lo dejó terminar, pero obligándole a cortar ciertas cosas, como el hecho de que, por ejemplo, los Gremlins le cortaran la cabeza a la madre del protagonista y la tiraran escaleras abajo. Eso no lo pudo hacer. Bueno, seguimos un poco con la filmografía, ¿no? Vamos a ir un poco rápido porque yo creo que estas películas, hombre, yo os animaría a ver alguna, ¿no? Quizás no las primeras porque de ahí, pues, saltamos al Jardín de la Alegría, sí. Hay que verla porque es la primera. La primera que termina de dirigir, entonces hay que verla. Si queréis ser completistas, sí. A partir de aquí hay algunas, sí. Que, pues oye, que las veáis o no las veáis. Por ejemplo, El Águila de la Montaña, pues yo no la he visto ni ganas. Yo es que ni la recuerdo. Es decir, la tengo delante, no voy a engañar a nadie, pero esta no la recuerdo. Downhill, que es la siguiente, tampoco. Lo que sí sé de Downhill, porque más o menos me he documentado, es que fue un fracaso. Esta le costó un poco de... Y lo mismo que Easy Virtue, que tampoco recuerdo exactamente si la he visto. He estado leyendo sinopsis y tal, pero no recuerdo. La otra sí, o sea, la de... A ver, no, esta no la recuerdo. Esta sigue siendo cine mudo y también es un thriller, pero Vida Alegre, la verdad que Easy Virtue tampoco me suena. Y con respecto a La Águila de la Montaña, pues tampoco. El Ring es una película que sale mucho a relación... Es una película de boxeo con la que sé que intentó recuperarse del fracaso de las anteriores. Es decir, Downhill y Easy Virtue no funcionaron. Claro, yo tampoco entiendo muy bien qué era la taquilla en el cine mudo. No me quiero hacer mucho la idea, pero pero cuando dice no funciona ahora es que quizás no recuperaron la inversión, ¿no? O no sé exactamente si tú sabes por dónde puede ir esa, esa idea. Pues no te lo puedo decir, porque desconozco mucho del cine mudo. De hecho, conozco los niveles de reproducción, de distribución del cine mudo, porque, a ver, yo sé que, por ejemplo, había cines que producían películas para ponerlas en sus cines, porque no había películas, entonces producía. Muchos de los productores de cine actuales vienen de distribuidores de gente que tenía pantallas de cine. RKO lo que tenía era pantallas de cine, por ejemplo, y empezaron a hacer películas para sus propias pantallas de cine. Después y así va, así ha funcionado mucho. Pero claro, ¿qué era lo que se consideraba un éxito de taquilla en aquella época? Pues averigua. Lo que sí me hace gracia es que en el 27 hace una película que la define muy bien, que es El enemigo de las rubias. Y esta película os la recomiendo porque esta es una de las pocas que he vuelto a ver. Hablamos de la etapa muda, ¿eh? Esta película sigue siendo muda. Es una de las pocas que he vuelto a ver porque yo me detendría en su título. Se llama The Lodger, o a History of the London Fog, perdonadme, una historia en el Londres de la niebla, ¿no? En la niebla de Londres. Sí. Y es básicamente, podéis pensar en Jack el Destripador, pero es más una cosa al estilo de Edgar Allan Poe, muy barroca, con sombras, aquí demuestra mucha capacidad técnica ya. Sí, Jack el Destripador que fue 35 o 36 años antes, tampoco estamos hablando, estamos hablando de que sí. Es como si ahora hacen una película de Zodiac que le hicieron, pues que ya el Destripador nos parece súper lejano, pero en el 27 no era tan lejano. Sí, lo bueno de esta película es que ya tiene una figura que es la figura del Vengador. Está solo mata rubias, que esto es muy curioso porque ya se le ve. Aquí ya ha llegado Alfred Hitchcock. Aquí ya se le ve, y sobre todo me gusta mucho que tanto el protagonista como, bueno, no quiero desvelar mucho sobre la trama porque quizás anime, o yo sí animaré a ver esta película, que dura una hora escasa, dura una hora y cinco minutos o algo así. Sí os animaría porque ya están las miradas de Hitchcock, esa idea de contemplar antes de, y sobre todo de compartir el suspense con el espectador, que esto es muy importante. Tendríamos que haberlo dejado para después, ¿no? Pero importante y curioso, si queréis ver esta película está entera en YouTube, ¿eh? Yo ya lo digo, sí. para que lo sepáis. De hecho, casi todas las películas de cine mudo de Alfred Hitchcock están en YouTube porque están libres de derechos desde hace bastante tiempo. Pues esta película ya marca lo que Hitchcock definía como mi forma de abordar el suspense. Y hablo directamente de su boca, de sus palabras. Él dice, nosotros estamos hablando y acaso hay una bomba debajo de la mesa. Nuestra conversación es muy anodina y no sucede nada. Y de repente, boom, explosión. El público se queda sorprendido, pero antes de estarlo, se le ha mostrado una escena anodina desprovista de interés. Ahora hablemos de lo que es el suspense desde su punto de vista. La bomba está debajo de la mesa, el público lo sabe. Esta es la gran diferencia. Probablemente porque ha visto que un anarquista la pone, el público sabe que la bomba va a estallar y es a la una menos cuarto, porque hay un reloj en el decorado. La misma conversación anodina de repente se vuelve interesante, porque el público participa en la escena. Tiene ganas de decir a los personajes que están en la pantalla, no deberías contar cosas tan banales, hay una bomba debajo de la mesa y pronto va a estallar. En el primer caso se le ha ofrecido al público 15 segundos de sorpresa en el momento de la explosión, y en el segundo hemos ofrecido 15 minutos de suspense. Y ahora os digo yo una cosa. Esto que habéis escuchado son palabras de Alfred Hitchcock. Esto lo hemos visto mucho y ahora os voy a decir, literalmente lo hemos visto, o sea, literalmente en Malditos Bastardos. Literalmente, o sea, es una mesa, dos hablando de una conversación completamente anodina, pero nosotros sabemos que debajo de esa mesa están metidos los refugiados, las armas y las armas. Sí. La cuestión es que parece esto que parece tan de perogrullo que acabo de decir, no estaba en el cine de la época original, o sea, en el cine mudo. La idea de muchos directores, de la gran mayoría, era que la mesa explotara, hablamos evidentemente en metáfora, ¿no? Que la mesa explotara para sorprender al espectador, pero a muy pocos o a casi ninguno, a Hitchcock sí se le ocurrió que podía hacer partícipe al espectador de la situación. Y eso ya está en El enemigo de las rubias. Y eso es el thriller. Tú ya sufres. O sea, esto es el claro. thriller. O sea, y hablamos de una película de 1927 y tú ya interactúas con la película. O sea, que esa intención que él tenía de hacerlo luego posteriormente, lo digo porque seguramente llegaremos a Psicosis y a todas las demás, las grandes, Vértigo y tal, ya un poco agotado en la beta de lo que es Alfred Hitchcock, porque aunque mucha gente piense que él dio el golpe de efecto ahí, es cierto que dio el golpe de efecto de grandeza ahí, pero todo lo demás ya está, o sea, las obsesiones ya estaban todas, ya estaba todo hecho anteriormente porque tiene una filmografía muy larga. Y bueno, nada, recomendar El enemigo de las rubias, porque creo que como de su etapa muda es la más interesante, sin duda, y la más característica de lo que a él le interesa como autor. Sí, además, ya os digo, la podéis ver en YouTube, está libre de derechos y bueno, casi todo el cine mundo está libre de derechos, es fácil de ver. Champán en el 28, también La mujer del granjero en el 28, no sé si has visto alguna de estas dos, merece la pena. No, no me suena ninguna de las dos, sinceramente. No parecen grandes obras, sino son los clásicos dramas que siempre se comenta que rodaba en su época británica, porque rodó dramas en su época británica. Quizás estos son bancos de pruebas para lo que luego es insertar ese romanticismo en sus películas, o ese, bueno, romanticismo. Yo lo llamaría carácter sexual, sí, directamente. Sí, yo creo más pero, eso que romance. Decir que posteriormente justo tiene un cortometraje que se llama So Untess of Black Mile, que aparece como documental. Yo la verdad que creo que directamente habla de, es el propio Hitchcock hablando a cámara, aunque podríamos buscar un poco, la tengo documentada y tal, pero no, o sea, no la tengo documentada, la tengo señalada, quizá no tenga mayor importancia, pero mira, es una prueba de sonido, un minuto para el agroteraje Black Mel de Alfred Hitchcock. O sea, que ni siquiera es un... aparece como documental, pero no... es curioso, sí. Pero bueno, yo lo que os digo es que, por ejemplo, aquí en el 29 ya llega el sonido y eso llega es una de sus primeras películas importantes, que es Chantaje, ¿no? Eso es, y El hombre de la isla de Man, las ruedas las dos el mismo año. Son, aunque El hombre de la isla de Man es la película muda del 29 y Chantaje es la película sonora del 29. Por eso lo de la prueba de sonido parece que tiene cierta importancia por eso, porque es la primera prueba de sonido de Hitchcock para dar el salto a lo que hoy podríamos llamar, pues no lo sé, fue un salto tan importante en la historia del cine, o posiblemente el más importante de la historia del cine, o pasa del blanco y negro al color, del sonido, del mudo al sonido, básicamente, ¿no, Tony? Sí, bueno, tenemos que pensar que el cambio de... A ver, lo de meter sonido, todos sabemos que la primera película sonora fue El cantor de jazz. Pero no penséis que el sonido se metió como lo pensamos ahora, o sea, como una... A ver, ahora ahora las películas son digitales, el sonido es digital, viene en un disco duro, y viene el sonido en un archivo, que vienen todas las pistas de sonido, de las 5 o 6 pistas de sonido, porque no viene una, viene 5 o 6, eso es el 5.1, o el 6.1, y viene la pista de vídeo. Pero en aquello, al principio de la época muda, o sea, el cantor de jazz, tú ponías la película y al mismo tiempo que ponías la película le dabas a un botón y comenzaba a sonar un disco. Uh-huh. Un disco o un sonido magnético, que también podían ser un disco magnético, que tenían que conseguir que la hicieron al mismo tiempo. O sea, había unos momentos, unas claquetas, para que el proyeccionista pudiera hacer el audio y el vídeo al mismo tiempo. O sea, eso no era fácil. Uh-huh. Y esto fue un arte. Entonces, conseguir el arte. Y además hubo otro problema. Y es que los actores de cine, del cine mudo, eran actores de teatro expresivos. Al meter sonido, la expresividad no era necesaria. Claro. Y muchos se quedaron en el limbo. Para eso, ahí está, ahí está. Para eso os recomiendo El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, que es una obra maestra descomunal. Y si queréis reíros un poquito más, os recomiendo Cantando bajo la lluvia. También. Pero vamos, yo prefiero siempre Billy Wilder, no por nada, sino porque el musical no es mi género, sí, para nada favorito. Pero cantando bajo la lluvia es donde mejor se ve eso. Sí, o sea, es cierto. Se ve lo que os estoy diciendo. Sí, sí, se ve. Porque como es Cantando bajo la lluvia, no deja de ser metacine, o sea, es cine de sobre cine. Sí, sí, metacine total. Y bueno, pues en esta época las primeras películas se hicieron así, se grababa la pista de sonido, se editaba en un disco de vinilo o incluso en una cinta magnética de estas gigantescas y se ponía al mismo tiempo. Era una innovación técnica tremenda, sí, porque escuchaba sonido a las imágenes, la gente flipó. O sea, El canto de jazz, hablando en plata, es una mierda de película. Más horrible, sí, sí. Pero fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Cuando se dice lo más taquillero, obviamente ahora pues es más taquillero, ¿no? Pero se adaptan, o sea, tú tienes que calcular la inflación, y estuvo siendo una de las películas más taquilleras del cine durante muchos, muchos años, porque la gente iba como locos, había gente que la veía 10, 12 y 13 veces. Sí, iba muchas veces porque el sonido era algo, pues eso, totalmente revolucionario. No veáis El Cantor de Jazz, pero no, sí debéis se ver... se ocurra Chantaje, sí. Chantaje en qué verla. Debéis ver Chantaje. ¿Por qué debéis ver Chantaje? Yo la voy a explicar muy rápido, esta película. Bueno, está basada en una obra teatral que ya había tenido cierto éxito en Londres, de un tal Charles Bennett, que yo no sé quién es, pero sí sé que Hitchcock le llamó para hacer el guión junto al propio Hitchcock. O sea, que eso de que algunos ya después llamaran al autor, pues ya Hitchcock lo había hecho previamente, incluso se había puesto en labores de guión, siempre con su esposa cerca, porque ya estaban juntos. Pero ¿de qué va Chantaje? Chantaje va de que una chica discute con su pareja fuertemente y se va a casa de un amigo suyo, pintor, que, bueno, el que no quiera entender, que entienda, pero es su amante, evidentemente, aunque no lo puede decir tan abiertamente, pero se entiende que, pues, evidentemente, ya tiene una relación con él. Entonces, aquí está el punto de discrepancia del que pueda estudiar Chantaje, que para mí es una película muy grande por eso, porque dice mucho, pero sin contarlo abiertamente. El chico intenta acostarse con ella, entonces ella lo rechaza, digamos que intenta violarla, pero yo creo que no la está violando, lo que está haciendo es simplemente... que en ese momento ella está como perturbada y entonces ella le clava un cuchillo con tan mala suerte que alguien lo ha visto, entonces comienza a chantajearla. Aquí tenemos Crimen Perfecto, que es posterior, y muchas de las películas de Hitchcock, La Ventana Indiscreta están presentes ya en Chantaje de 1929. La Soga, porque además esta película no es un solo escenario, pero sí que está planteada como una obra teatral, entonces todo lo teatral que hay en La Soga ya está en Chantaje. Entonces, esta película, que ya, como digo, es del 29, ya marca totalmente lo que va a ser el cine posterior de Hitchcock, que a quien le duela, a mí no me parece mal, porque yo, pero que Hitchcock se repite, como se repiten todos los grandes autores. Sí. Mogollón. O sea, no es. No, claro. Hitchcock no es Kubrick. O sea, Kubrick. Lo que pasa es que la gente ha visto La Soga y piensa que La Soga viene de la nada, pero La Soga viene de esa, de chantaje, y de otras puestas en de escena, hecho, muy yo parecidas. Creo que hizo La Soga en Estados Unidos por no hacer otra vez Chantaje, o sea, a ver cómo te lo explico. Yo creo que sí porque escucha, te digo una cosa, si algún estudio le hubiera dado por decir a La Soga, a lo mejor se hubiera hecho un remake a sí mismo, que lo hizo con otras películas, como hemos dicho. O sea, que igual le hubiera dado por ahí, sí. Y bueno, pues esta es una película muy recomendable. Esta ya es más difícil de encontrar, aunque se encuentra. Sí. La versión original, si no me equivoco, se llama Blackmail, ¿no? Sí, algo así. Yo la tengo, de hecho. La tengo en versión original subtitulada. Es como la encontré. O sea, que quizá la tengáis que buscar en versión original subtitulada. No vayáis a comprarla a ningún sitio porque no está. O sea, esto es una cosa que ya os digo, que este cine... lo podéis encontrar en la cinematografía británica, que bueno, estará en Londres, que allí sí que guardan las películas, no como en otras, porque nuestro archivo nacional se está viniendo abajo, para el que no lo sepa. Sí, hombre, a ver, hay varios, por ejemplo, la Filmoteca de Valencia está haciendo un gran trabajo por recuperar cosas, sí, y la Filmoteca Nacional también, lo que pasa que no hay presupuesto. Si queréis ver la escena del asesinato, podéis verla en YouTube, está... Pones Blackmail Hitchcock y lo primero que te sale es la escena del asesinato, que es súper, sí. O sea, la ves ahora y es muy muy blanda. Bueno, es muy teatral, muy teatral y muy blandita, pero en su momento tuvo que ser tremendo. Tremendo, sí. Y sabes que dio un paso más allá, porque esto sí lo sé, con respecto a la obra de teatro, porque la obra de teatro todavía era más teatral, evidentemente. Pues él le dio un concepto cinematográfico agresivo para lo que es el 1929, ¿eh? Esto se puede encontrar en YouTube, sí. Se puede encontrar la escena del asesinato, la podéis ver. Ya os digo, es muy interesante de ver, de hecho la tienen varias porque digamos que la escena del asesinato es importante. Entonces esto la gente la ha subido, la gente que es seguidora del cine, pues la sube a YouTube. Yo os lo recomiendo que la veáis para que hagáis una que os echéis una risa de lo que la gente se asustaba antes. Me imagino que dentro de 40 años la gente verá pues la película más terrorífica de ahora y se me hará de risa, tío. Se me hará de risa, pero te digo una cosa, lo de la escena de la ducha de psicosis sigue dejando con la gente con la boca abierta, pero ya no gritan, pero en el cine gritaban a saco, lo pasaban fatal. Además la música de Psicosis ya hablaremos. Es que nos estamos adelantando, tenemos muchas ganas de llegar. Son muchas cosas. Es que claro, todavía no hemos llegado a Bernard Herrmann, pero sí que vamos a poner otro punto que va a sorprender a mucha gente, porque en 1930 rueda Asesinato. Otro peliculón. Esto sí que es un peliculón. Sí, es Murder, pero ¿de qué va Asesinato? Va de una mujer que la acusan de asesinato, la juzgan por ello, y todo el mundo cree que es culpable, salvo un hombre que hace todo lo posible por defender su inocencia. O sea que ya en 1930 está el falso culpable en el cine de Hitchcock, que no es posterior, es de 1930. O sea que ya digo que todas estas cosas, desde El asesino de la rubia hasta Asesinato, que por cierto es un guión de Alma, de su esposa, o sea, es un guión, creo que estaba basado en una obra teatral, no estoy seguro, pero es un guión de Alma Reville, que él rueda con mucho entusiasmo. A mí es una película que me gusta porque... A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo sí. Esta película la vi hace poco, no la vi hace mucho, sí. Porque me he intentado preparar un poquito y esta película la vi hace poco y me gustó. Y la verdad, es otra película que no hay manera de encontrarla como no sea en pase de prensa. Uh-huh. También se puede encontrar, a lo mejor, si vais a los rastrillos estos extraños. Sí, es posible. En ediciones que de periódicos. Si no recuerdo mal, uno de los periódicos sacó un montón de películas de Hitchcock. Y eso, yo creo que ahí sí las podéis encontrar, pero es muy, muy, muy difícil encontrarlas legalmente, este tipo de películas. Las filmotecas, cada X tiempo te ponen películas y ciclos de Hitchcock antigua. Si podéis ir, porque las filmotecas están muy bien para ver estas cositas. Pues sí, del mismo año es Juno y El pavo real y Elstree Kaling, que la verdad que no son películas que... De hecho, esa Elstree Kaling son varios directores, ni siquiera es suya, ¿no? Puede ser una cosa coral. Lo mismo ocurre en 1931. Juego sucio, Mary, que está rodada en Alemania, o Ricos y extraños, pues son películas que, bueno, son dramas que no han pasado mucho. Yo creo que son bancos de pruebas, pero que lo que sí os digo es que la filmografía de Hitchcock es brutal. O sea... No, no me he puesto a sumar los títulos, pero es una barbaridad. O sea, bueno, que pero... había... Sí, sí, dime. No, que había años que, eso, como en el 31, que rodaba tres películas, vamos. O sea, así tal cual. Una en Alemania y dos en Gran Bretaña. O sea, que es que realmente, sí. Pero nos vamos a 1934 porque aquí ya empieza... En el 34 es donde empieza a ser Alfred Hitchcock el director que lleva a la gente al cine a paladas. Sí. A expuertas. ¿Y con qué empezó este hombre a hacer este tipo de cosas? Pues en el 34 dirigió, no sé si os suena, una peliculita llamada El hombre que sabía demasiado. Con un Peter Lorre, que es M, el vampiro de Fritz Lang, que está enorme en esta película también. Y bueno, El hombre que sabía demasiado es El hombre que sabía demasiado, solo que en blanco y negro y rodada en Gran Bretaña. Es la misma que habéis visto con Jake Stewart años después, porque es el primer remake que se hace a sí mismo al Francisco. Así de sencillo. Lo único que aquí, pues la película se sitúa en Suiza, no en Marruecos, que es donde comienza el remake, y básicamente ocurre lo mismo. Es un matrimonio que entabla una amistad con un tipo francés que recibe un disparo y bueno, entonces le echan la culpa al falso culpable otra vez, ¿no? Y hay unos documentos de por medio que bueno, que hay que encontrar y tal, que en realidad nos lleva al tema del MacGuffin. Que es otra de las características de Hitchcock y no por lo que hemos hablado antes, ya es otra de las características que está en 1934, no hace falta irse a 1960 ni a 1950 para hablar de ello, ¿no? Y bueno, esos documentos, esos microfilm que están en muchas películas de el uranio, ¿no? Escondido en un tarro, ¿no? ¿Qué es un MacGuffin? Es que realmente tenemos que entrar a saco con ello porque... Es una excusa para contar una historia que tú piensas que es lo importante de la película, pero en realidad es totalmente superfluo, lo quitas y es igual. Sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el maletín de oro en Pulp Fiction. El maletín de oro en Pulp Fiction, el arca, de busca del arca perdida. El arca, en realidad, si quitas el arca y a Indiana Jones, la película es igual, ¿no? Es igual, no, quitas a Indiana Jones, pero no, pero en realidad es el arca es la excusa para ver las aventuras de Indiana Jones. Pues muy bien. Sí. Le cambias el arca por un candelabro y la película es la misma. El candelabro perdido, sí. El candelabro judío perdido. De hecho, todas las películas de Indiana Jones pues tienen un MacGuffin. O sea, cada película es un MacGuffin diferente, ¿no? Pero sí, aquí empieza ya el MacGuffin, el microchip, el microfilm es un MacGuffin. O sea, porque en realidad sí. Nunca sabes lo que es. Sí, esos documentos que están en su habitación pues son una mera excusa para que la hija sea secuestrada, como en la película de Jane Stewart, y bueno, pues que se desencadene pues toda esa situación de suspense, que es lo que a Hitchcock realmente le interesa, y no los documentos que se la traen al pairo, y tampoco sabemos qué puñetas hay en los documentos. Es algo muy importante de espionaje internacional. Y además es lo que terminas quemado de esta película, porque esta película es bueno verla si no sabes nada de esta película. Y ya os digo, si no habéis visto El hombre que sabía demasiado de James Stewart, que probablemente sí hayáis visto, esta pues no os va a sorprender nada. Yo prefiero esta, ¿eh? A mí esta me gusta mucho. A mí la de James Stewart, sí, me gusta, pero la veo más infanteloide, más norteamericana, más comedieta, claro, también, más comedia. Tiene puntos de comedia, el nombre que no sabía de ser norteamericano, bueno, pero ya hablaremos de ella. Sí, ya esta es más seria. Esta es más seria. Sí, aunque solo sea por el carácter que le confiere el blanco y negro y el hecho de ser británica, que siempre tiene una pose más marcial, ¿no? Es otra película realmente, porque ya, como tú has dicho, es que la otra está hecha para una audiencia americana que pues más ingenua, o prefiere un entretenimiento más distendido. Y como Hitchcock ya la había hecho, dijo, pues les doy lo que quieren, porque eso también es una característica de Hitchcock. Él pensaba muchísimo en el público, ¿eh? Sí. Para nada. Sí, muchísimo. Él sabía que él le pagaba. O sea, claro. No pasa nada, eso no es ni bueno ni malo, es que es así. No, él tenía claro ese concepto, y a mí me parece que es muy grande porque al menos intentaba sorprender al público siempre. Vamos, yo lo consiguiera. No sé si vosotros sabéis mi teoría de los artistas y los artesanos, ¿no? En este momento, Alfred Hitchcock era un artesano. Hacía películas como Churro, donde estaba aprendiendo el oficio. El hombre que sabía demasiado es, digamos, que es el punto de inflexión. Aquí es donde, uh-huh, donde ya empieza a marcar un estilo y empieza a hacer una película en plan artista. Sí. Pero todavía sigue siendo un artesano. Lo que mantiene al año siguiente en otra de sus grandes obras británicas, que es 39 escalones, que sea, esta ya es un clásico. Esta británica es de las británicas que ha visto todo el mundo. Si no os hemos convencido para ver nada, pues poneros 39 escalones, que vuelve a ser un estilo al hombre que sabía demasiado, porque hay un disparo, comienza una pelea y bueno, pues de ahí, de ese tumulto, una chica se va con un hombre y no puedo contar mucho más, no creo que la sinopsis debería ir más allá. Lo que sí os digo es que tanto el hombre que sabía demasiado como 39 escalones, fue nominada a mejor director en el Círculo de Críticos de Nueva York, lo que ya comenzó a llamar la atención de los productores, que en este caso fue David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó y director en La sombra, porque Lo que el viento se llevó tuvo 8 directores y al final la terminó él, entre ellos George Cukor, y Victor Fleming, que es el que aparece, que es el que se llevó el Oscar, pero realmente Victor Fleming no rodó más que otros directores y no mucho más que O. Selznick, que realmente fue el que dirigió la película, porque los despedía, decían que era una puerta giratoria la de Lo que el viento se llevó. Curiosamente, O. Selznick llama a Hitchcock y Hitchcock años después dice, lo mejor que puedo decir de O. Selznick es que un día me dijo, soy el único director en el que confío para entregarte el mando absoluto de una película. O sea, hasta ese punto Hitchcock habla de O. Selznick como diciendo, bueno, por lo menos me dejaba libre, pero era el único en el que confiaba. O sea, al resto de directores que trabajaban para O. Selznick productor, o los despedía o les marcaba las líneas a seguir. Pero como no me quiero desviar mucho de 39 escalones, y sí deciros que es una película que vuelve a tener alma rebel en el guión, basada en una novela de John Buchan, que dicen que está muy bien también. O sea, dicen que merece mucho la pena ver 39 escalones y leer la novela, porque dice que se complementan muy, muy bien. Por ejemplo, aquel McGuffin es el disparo, sí señor. Sí. Ese es lo que provoca que Robert Donat y Madeleine Carroll, que está espectacularmente hermosa, es la rubia en blanco y negro, bueno, todas están rubias, pero aquí ese rubio en blanco y negro, ese rubio platino, pues tiene mucho. Yo me recuerdo de niño viendo fascinado, ¿no? Como decía en Kill Bill volumen 2, esa obsesión de Bill por las rubias comenzó cuando lo llevé a ver El cartero siempre llama dos veces y comenzó compulsivamente a chuparse el dedo. Pues El cartero siempre llama dos veces, la clásica con Lana Turner. Pues yo creo que a Madeleine Carroll, yo en 39 escalones, no recuerdo si me empecé a chupar compulsivamente el dedo, pero algo seguro parecido sí. Deciros que esta película podéis encontrarla en alta definición, en blanco y negro, en versión original, no subtitulada, en YouTube. Es otra de las películas que pues que estén libre de derechos. Y yo no quiero contar nada de ella porque me gustaría que la vierais. Y si os animáis luego a decirnos, mira, la he visto y me gustaría que hablarais de ella, con que una o dos personas digan, la hemos visto, no la habíamos visto y nos ha encantado, ¿por qué no habláis de ella más a fondo? Yo estoy dispuesto a hablar de ella. Pero sí que entiendo que yo Psicosis la puedo destrozar porque todo el mundo la ha visto. Pero 39 escalones me temo que no la haya visto la gente. Entonces, sí, mejor, con estas quiero. Mejor con esta la dejamos sin. Sí, con estas quiero ir con pies de plomo, tanto por ejemplo con El agente secreto del 36, pues no es una película tan memorable, pero sí que es una película interesante. Que repite Madeleine Carroll, esta sí la he visto yo. Esta la he visto también. No está mal, o sea, es peor que 39 escalones, no es tan buena. No es mala, es peor película. Vuelve a tener a Peter Lorre. Y tiene a John Gielgud de protagonista. Y bueno, esta es más gráfica que, o sea, es más directa que el hombre no, que sabía demasiado. No sé si porque... se das cuenta que los actores repiten, pero las actrices repiten como mucho dos veces. Sí. Una constante en el cine de Hitchcock, ¿eh? Sí. Dos veces, dos, tres veces, no más. Sí, es un poco porque entre unos y otros yo creo que se acababan cansando. Si no se cansaba Hitchcock, se cansaba la actriz, ¿no? Pero es verdad que podía tener una relación muy buena en la primera película, pero ya en la segunda salían los demonios ya a relucir y ya se estropeaba todo. Y bueno, ahora una cosa que yo no entiendo es el periodo entre Agente Secreto del 36 y Sabotaje, que también es una película pues interesante. Pasan, digamos, casi 4 años hasta que hace algo tan bueno como Agente Secreto, como 39 Esqueletos, porque estamos hablando de que el 37 hace Inocencia y Juventud, que esta sí la he visto. Alarma en el Expreso, que es Alarma en el Expreso, casi un telefilm. Casi un telefilm, pero la salva su técnica. Tiene un par de escenas o tres escenas, sobre todo redundando la puesta en escena que tiene la película, a mí me encanta, ¿eh? Y Posada Jamaica directamente a mí no me gusta, me parece un coñazo. No, a mí tampoco, es muy aburrida. Sí, estoy de acuerdo. Me parece un coñazo del copón. Y estamos hablando de que había llegado un momento y dices 39 escalones, es que ya no puede ir, o sea, tiene que seguir subiendo. O sea, 39 escalones es un peliculón. Estamos hablando de que 39 escalones es un peliculón. Y llega así, haces. Un telefilm y una película mala como Posada en Jamaica y bueno, te digo que Alarma en el Expreso volvió a ser nominada por el o directamente ganó para ciertos círculos de críticos, los de Nueva York y tal, y es curioso que eran películas británicas, valía porque son películas de habla inglesa, pero despertó un poco la psicosis, no, pero que sí que los directores americanos pusieron un poco el grito en el cielo, como diciendo, pero ¿por qué siempre promedias a este tipo? Claro, no habían visto sus películas, no sabían lo bueno que era detrás de la cámara. Pero es curioso que 3 o 4 películas británicas antes de llegar al 40 consiguieron premios en Estados Unidos, no en Gran Bretaña, y fueron premiadas por estos círculos de críticos que desde siempre han sido muy prestigiosos y han decidido mucho el tema de los Oscars. Y bueno, ahora viene una cosa importante que ocurrió en 1939, no sé si lo sabéis, pero no sé si os suena un señor bajito así, alemán, con bigote. En el 39 le dio por invadir Polonia, ¿no? Sí. Y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y Alfred Hitchcock, que además de inglés, digamos que le gustaba lo que era vivir, dijo, ahí os quedáis con la guerra, que yo me voy a Estados Unidos, que está a 4.000 kilómetros. No, y además ya había tenido algún canto de sirena, ya el de Oselnik fue el definitivo, porque porque Oselnik en ese momento era Oselnik. De hecho, en el 39... Lo que el viento se llevó 10 Oscars. Mira, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Pero era una llamada importante, o sea, era ya puedo ir allí. Sobre todo él cuenta en sus memorias que cuando llegó a Estados Unidos lo que se quedó es completamente deslumbrado con el poder económico de los estudios. Es decir, lo que podía ser en Londres nada, allí lo era todo, era una barbaridad. Entonces se quedó tan deslumbrado y se enamoró automáticamente de... No penséis que echó de menos Gran Bretaña, de hecho murió en Los Ángeles y volvió, pero puntualmente. A él se enamoró perdidamente de la forma de los estudios, de rodar de los estudios americanos, del poder de los estudios americanos económicos, y que le permitía pues desarrollar muchísimo más lo que eran sus obsesiones y sus películas, que en el fondo muchas eran superproducciones. El hombre con la muerte de los talones es una superproducción, sí, sí, sí, de Hollywood. O sea, totalmente, vamos. Para 8 trenes. Y bueno, una cosa importante es que, a ver, le gustaba, yo creo que lo que le gustaba a este hombre era el poder, más que el poder económico, era el poder. O sea, el decir, era, decir sí, tú a la puta calle. Porque sí. Eso es lo que él echaba en falta, ¿no? O sea, él, pues a él le gustaban las cosas a su forma. Este tío era bastante, bastante déspota. Vamos a ser claros, el tío era un déspota de agárrate, no te venés, pero porque tenía las cosas muy claras. No es lo mismo ser déspota imbécil o ser déspota por un motivo, ¿no? Uh-huh. Y este hombre pues tenía un motivo, él quería hacer esta película y este tipo de película, y si te tenía que poner en la calle y pegarte 4 gritos, te los pegaba y se fumaba un puro, nunca mejor dicho. Sí, sí. Y bueno, pues eso, llegamos a 1940 y hablando del fascismo, pues lo primero que hace es pues una película prácticamente propagandística. Sí, es una película menor. Es menor, pero yo voy a aplicar una cosita importante. O sea, a ver, estamos hablando de que en Estados Unidos, en los años 40, la gente era completamente en contra de la guerra. O sea, cuando estalló la guerra mundial, los norteamericanos dijeron eso, que se maten los europeos entre ellos, que está a 5.000 kilómetros y a mí no me importa. Esa era la forma de pensar, sí, del norteamericano medio, y pero no era la forma de pensar del lobby de Hollywood. Entonces empezaron a hacer películas donde los nazis eran muy malos. Hollywood tuvo mucho que ver en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimo, ¿eh? Porque la propaganda era bueno, tremenda. Y sobre todo convenció, como nunca en otra guerra, a muchos jóvenes de que se tenían que alistarse para combatirlo. Eso es muy importante. Y eso lo hizo Hollywood, y bueno, y también podríamos decir el lobby judío de Hollywood, vamos a ser claros. Porque sí, los judíos de Hollywood sabían lo que estaba pasando en América y querían ponerle pie. Y tenían el poder para hacerlo. ¡Qué hostia! Yo lo hubiera hecho también, no sé tú. Claro, aunque solo entendáis que un productor, Louis B. Mayer de la Metro Goldwyn Mayer, era judío, por ejemplo. Oselnik era de pasado judío, Chaplin era judío, es que todos eran judíos, la gran mayoría. Paul Newman, que es el que puede que parezca menos, es de origen judío, y Woody Allen, que no parece judío, también Woody Allen apenas. A Woody Allen apenas pasa por protestante, ¿lo ves? Y dices, este es protestante, sí, es rubio, alto, ojos azules, el típico protestante norteamericano. Sí, bueno, Tony habla de Enviado especial, que es una propagandística, película de 1940. Sí, que compitió en los Oscar a mejor película contra Rebeca del propio Hitchcock. Compitió contra sí mismo. Pero eso en aquella época ocurría más a menudo de lo que os creéis. Sí, sí. Y bueno, importante de esta película que es una película de aventuras, una película entretenida, con su thriller, con su fascistas malos y su héroe norteamericano, que esto, pues a los norteamericanos, pues le molaba. Sí, él introduce a su guionista de confianza, aparte de su mujer en aquella época, que era, como hemos dicho, Alma Reiro, introduce a Charles Bennett. No sale en créditos. Alma casi nunca salía en créditos. Y prácticamente la corrección final hacia ella. Sí, el guionista de confianza de Hitchcock hasta esta época es Charles Bennett, que de hecho está en Enviado Especial, que él consigue introducirlo dentro de un guión que ya estaba escrito. Como ha dicho Tony, ya era una película de encargo, como diciendo, bueno, estrénate con esto. Pero esa película pasó totalmente desapercibida porque mientras rodaba esa película estaba rodando Rebeca, que esta sí es la primera película americana de Hitchcock, digamos, bueno, son las dos, ¿no? Pero, sí, es que no, realmente... pero esta es el primer bombazo americano de Hitchcock. Agente Secreto es una película curiosa de ver, yo la recomiendo si podéis verla, sí, no, porque es curiosa, muy curiosa. Y está entretenida, o sea, y además estamos hablando de una película que parece de los 50 y es de los 40. Sí, la cosa es que la que tenéis que ver es Rebeca porque es una película muy especial. Ganó el Oscar a mejor película cuando las películas, bueno, la última Spotlight se ha ido con dos Oscars nada más, película y guión, pero en esta época, en 1940, Rebeca se fue con película y fotografía, solo dos Oscars, y uno de ellos, bueno, es el de mejor película. Bueno, vamos a empezar con Rebeca hablando. Lo primero es que la podéis ver en YouTube en versión original. Esta ya no es tan legal. no estoy seguro de que no tenga derechos, que esté libre de derechos, porque no es lo mismo. No, pero en Europa son 50, pero en Estados Unidos la ley Disney se llama, no sé si la conoces. Ya suena mal. Sí, es que, a ver, en Estados Unidos se perdían los derechos de autor a los 75 años. Y había una empresa que tenía a un ratón. Y no quería perder los derechos de autor del ratón. Puto Walt Disney. Entonces lo que hicieron fue presionar para aumentar el número de años. Y ahora mismo creo que está en Estados Unidos, no se pierden los derechos así como así. Entonces, uh-huh, las películas norteamericanas, pues si nadie ha pujado por esos derechos, no se han renovado los derechos, se pierden. O sea, obviamente, pues las películas de Hitchcock probablemente sí se hayan renovado los derechos. Ya. Yeah. Pues, y Rebeca, pues es la primera gran película. Rebeca es una barbaridad. Rebeca es una película que lleva, sobre todo, el argumento, ¿no? La tensión del argumento hasta un punto tremendo. Y luego visualmente tiene una colección de imágenes que realmente son muy, muy de impacto, ¿no? Sobre todo por cómo lleva a los personajes, ¿no? Desde la seriedad de Lauren Oliver, que a mí es un actor que me encanta. Y aquí, incluso los que más lo desprecian. Joan Fontaine, que está genial también. Joan Fontaine, que está deliciosa, porque ese es su papel, ¿no? Está George Sanders, que hace un gran trabajo, y Judith Anderson, que es esta. esta ama de llave, bueno, pues no sé si reventa un poco del tema argumental. No, pero... sí, se puede reventar sin problema, porque esta película la ha visto prácticamente todo el mundo. No, a ver, es que es no hablar del marcado lesbianismo que claro, se ve en esta película. A eso me refería, con la antigua señora de Winter, que es la que esconde ese secreto de la película y su relación tan particular con el ama de llave. Llevado al hecho de que Laurence Gay Olivier, ya en este momento, bueno, pues Hitchcock ya sabía qué tipo de... No, todo el mundo sabía quién era Laurence Olivier y cuáles eran sus gustos sexuales, ¿no? Claro, entonces... No estamos descubriendo nada nuevo, lo que pasa es que el gran público no lo sabía, pero de ahí todo el mundo sabía que Laurence Olivier le iba la carne y el pescado, pero la carne le molaba más. Sí, entonces, claro, entendido eso, tú ves la película y la ves como un juego perverso, magníficamente perpetrado... desde los actores, desde la condición de los actores hasta ese terreno lésbico que dice Tony, que bueno, que está ahí tan presente, ¿no? Fijaos bien, si la habéis visto, fijaos bien, volveros a fijar bien si no habéis encontrado esos detalles, porque están ahí, yo creo que sí los habéis encontrado, porque pues son más que evidentes, pero sobre todo los que no la habéis visto, poneosla, porque es verdad que es una película un poco larga, dura más de dos horas. Dos horas y pico, para sí. La época era la leche. Muy larga, sí, dos horas y cuarto, si no recuerdo mal. Pero es que el suspense de la película ya es realmente el suspense Hitchcock. Es decir, el mejor suspense de Hitchcock está en Rebeca. O del momento del mejor suspense de Hitchcock está en Rebeca. Entonces, claro, yo entiendo que todo el mundo va a Vértigo, todo el mundo va a Psicosis, todo el mundo va con La Muerte Nacional, pero es que esta película debería formar parte de esa... Lo que la lastra un poco, entre comillas, evidentemente, es su lejanía en el tiempo. Porque es de 1940, es un blanco y negro más antiguo y tal... Pero, sí, pero es un blanco y negro precioso. Es poderosísimo, precioso. Es precioso. Sí, sí. Es que tú lo estás viendo y el negro brilla. No, o sea, te digo es una cosa. Impresionante. Y esto sí es una anécdota. Selznick quería poner la mitad de dinero para esta película. Y Hitchcock lo convenció, sobre todo en el aspecto de la fotografía, para que tuviera. Y se ocupó George Burns, que en aquel momento era un director de fotografía muy importante. Que pues, evidentemente había que pagarle más. Entonces al final duplicó el presupuesto de la película, pero convenció a Selznick diciéndole, no, tú hazla, que hazme caso, que esto va a ser un éxito, que el guión es muy bueno, que lo podemos llevar por este camino, vamos a hacer tal, vamos a hacer cual. Lo convenció y finalmente duplicaron el presupuesto y salió una película muy, muy bonita, muy, muy hermosa visualmente, como digo, con momentos muy, muy de impacto, que a mí me encantan. De mucha tensión, pero también de mucho encanto, ¿no? De mucho romanticismo. Esta es oscuro. Una película que en España pasó la censura porque los censores no entendieron nada. Sí. Que eso solía ocurrir, sobre todo con el cine de Hitchcock y con el gran maestro del cine español, que es Berlanga. Con ese sí que no se enteraban de nada. El tándem Berlanga-Ascona se la coló, pero exageradamente. Un día deberíamos hablar de esa duología de obras maestras que es Plácido el Verdugo, y si quieres de muchas más, porque a mí Las Carpetas Nacionales me parece una maravilla. Y Bienvenido Mr. Marshall es una puñetera también. Maravilla. O sea, no se ha hecho nunca una crítica tan bestia a un régimen desde el régimen y que el régimen no se entere. Y que el régimen piense que está criticando a los americanos. A los americanos, es que es eso, o sea, es que viste a Franco de alcalde cutre. Sí, sí, sí. Yo cuando quieras, porque ya te digo, soy un gran... Bueno, creo que es el mejor director de la historia del cine español con muchísima diferencia. Luis García Berlanga. Con diferencia. Que si hubieran estado en Hollywood hubieran sido Billy Wilder y Al Diamond, que fue el guionista que ofreció los mejores trabajos junto a Billy Wilder para la pantalla. Y Rafael Ascona y Berlanga son nuestros Billy Wilder y Al Diamond particulares. A un nivel altísimo. O sea, a mí Plácido me parece una jodida obra maestra. No, Plácido es muy buena. Plácido es una barbaridad y El Verdugo es increíble. Pero bueno, volvamos a Rebeca, que nos estamos yendo. Yo es que nos da el blanco y negro y nos ponemos los dos locos. Chicos, nos gustan mucho los 80, nos gusta mucho el terror y la fantasía y los friquismos, pero al final Antonio y yo somos unos frikis del blanco y negro. Yo en realidad como siempre que hago una crítica, hay muchos que no están oyendo, pues los más fieles saben que siempre pongo el glorioso blanco y negro, porque creo que realmente fue glorioso y lo es, porque de vez en cuando sale alguna perla en blanco y negro, como Ed Wood, por ejemplo, de Tim Burton, que la rodó en blanco y negro porque lo merecía esa película, que fuera así. Esa película tenía que ser en blanco y negro, sí. Claro, y sigue siendo glorioso blanco y negro, y Woody Allen ha hecho alguna película en blanco y negro también, un poco por eso, ¿no? Porque merece la pena recuperar la esencia de eso. Porque y bueno, la fotografía, Rebeca, es más bonita. O sea, cuando. Sí. Yo, consejo que os doy, chicos. Si queréis empezar en esto del cine y no sabéis de fotografía, hacerla en blanco y negro mejora mucho. No, y que os digo una cosa. Posiblemente fue Murnau el primero que estiró una sombra en la pared, pero para estirar una sombra en la pared hay que hacerlo en blanco y negro. Ahí está, en color no son. Es que es de cajón. Si tú quieres hacer Sombras y niebla, que es una de las películas de Woody Allen, por cierto, la haces en blanco y negro, porque las sombras y la niebla quedan bien en blanco y negro. Es así de sencillo. Es así de simple, sí. Por eso se llama Sombras y niebla. Porque son grises. Las dos cosas, claro, son grises. Y lo gris sale muy bien. Bueno, esta película fue tan popular, tan tremendamente popular en España, porque esta película fue tremendísimamente popular en España, y es que hay una curiosidad, y es que la ropa que viste de John Fontaine en toda la película, esa toguilla, esa camisa abierta de lana, eso es un cardigan, eso en Estados Unidos se llama cardigan, aquí se llamaba de otra manera, pero desde los años 40 se llama Rebeca. O sea, la Rebeca se llama Rebeca por esta película. Fliparlo. Pues sí. O sea, ahí llega el poder popular de esta película. Esta película fue muy, muy popular en España. La verdad es que yo creo que la gente sí la ha entendido, los censores no. Tú fíjate hasta qué punto esta película tuvo éxito, que mi madre nació en 1940, el año en que se estrenó, y la vio posteriormente, pues no sé, 10, 15 años después. En los 50 tal, se reponía continuamente. O sea, es una película brutal. Podéis dirigiros a vuestros padres, sobre todo a vuestros abuelos, ¿no? Porque mi madre, pues ya es una persona mayor. Pero si tenéis padres mayores o abuelos en casa, preguntarles por Rebeca. Seguro que saben qué película es. Y que la han visto en el cine. Segurísimo. O sea, y la vieron en el cine. Sí, sí, no. Y que la han visto en el cine. Segurísimo. O sea si ellos vivieron la juventud en la época de los 50, 60, Rebeca fue repuesta infinidad de veces. Lo digo porque mi madre sabe qué película es, la ha visto en el cine, la vio varias veces en cine, y es de 1940, del año de la película. Esta la vamos a dejar un poquito sin spoilear, pero sí deciros que si no la habéis visto, estáis tardando. Así os lo digo. Está en castellano también en YouTube, acabo de confirmarlo. Y estáis tardando, porque esto es una maravilla. John Fontaine está increíble, Laurence Olivier está, pues como siempre. Para mí brutal. Laurence Olivier, o sea, no ha hecho nada malo en su vida. Me encanta. Además, para mí es uno de los 10 mejores actores de la historia del cine, junto, pues, de la época clásica, a Bogart, a Marlon Brando, pero es que su interpretación es verdad que es totalmente altiva y fuera de lugar. Pero cuando se lo entregas a un personaje como el de Rebeca, a un aristócrata, le pega perfectamente. O si lo pones de Craso en Espartaco, encaja perfectamente y lo hace de lujo. Nadie mejor que Laurence Olivier para hacer un papel así. Sí, no, quizá Charles Laughton en determinados papeles. Rebeca tenía que ser Laurence Olivier. En aquella época, sí, Rebeca, no, pero... es que ese personaje... Es que a los otros actores fetiche de este hombre, de Hitchcock, no le pega, ¿eh? Es que no le pega. Así de simple. No, sí... Me refería a Charles Laughton pensando en un motín de la Bounty, ¿no? Que bueno, que la hace genial en la original con lo diré, con este actor de las orejas tan característico. No recuerdo cómo se llama ahora, ¿eh? Pero es lo que digo, que un Charles Laughton haciendo de cabronazo, pues también podía pegar, pero Lauren Oliver, pues... Carl Gable, el acompañante de Charles Laughton en el motín de la Bounty original, porque había varias versiones, sí. Pero eran, si tenías que recurrir a actores que dieran un perfil de... Pues eso, de altivez y de pues era o Charles Laughton o Laurence Olivier. Y curiosamente se juntan los dos en Espartaco. en una pelea de egos. Nunca mejor dicho. Sí, ahí es donde podemos ver quién. O sea, en plan, yo la tengo más larga que tú, no, yo la tengo más larga. De hecho, Peter Ustinov comenta que en el rodaje se odiaban, eran como dos perros, se odiaban a muerte. Es que en esa película hubo mucho ego, ¿eh? En Espartaco. Sí, y además los dos eran como se. Los dos eran homosexuales enconados de la época y además eso aumentaba la tensión entre ellos. Pero como Espartaco, o sea, vamos a hablar, además en esta temporada, no vamos a hablar más. ¿Sabéis por qué vamos a hablar en esta temporada? Porque me la he comprado por un euro, chicos. Me la he comprado por un euro en un outlet, en una de esas colecciones de periódico. Muy bien, muy bien. Lo importante es tenerla. Y bueno, pues en el 41, si quieres decir algo más de Rebeca. No, yo, lo que ha dicho Tony, os animo a verla. Yo casi que no me atrevo a medias a destriparla porque, como digo, vuelvo a lo mismo. Si queréis un especial de estas películas que hemos comentado, que profundicemos en algunas, si las habéis visto, oye, las he visto, me ha encantado, quiero que profundicéis. Pues mira, yo profundizo sin problema. Pero la idea es que las veáis. Lo digo porque yo tanteo mucho a mi círculo de amistad y algunos son bastante cinéfilos, o sea, tienen un nivel bastante bueno y estas películas no las han visto. O sea, evidentemente han visto Vértigo, han visto Psicosis, han visto, pero estas películas no las han visto. Y Rebeca fue un exitazo en su época, pero esta precisamente hay gente que no la ha visto. Entonces, os animo a que la veáis por eso, porque pensáis que todo el tema obsesión y el punto álgido lo alcanzó posteriormente y no, o sea, que alcanzó puntos de grandeza pero muchísimos años antes, y de hecho Rebeca es el ejemplo de ello. Bueno, y ahora viene una cosa curiosa que ocurrió en 1941, y es que vosotros pensáis, Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, el maestro del terror, pues en el 41 cogió a los dos actores, o sea, cogió al Jim Carrey y a la Jennifer Aniston de los 40. Hizo una comedia romántica que se llama Señor y Señora Smith, matrimonio original, con Carol Lombard y Robert Montgomery. Y lo más gracioso es que es muy divertida. Además, sí, el falso culpable de asesinato aquí lo crean. El falso culpable aquí es el matrimonio en sí. Exacto, los falsos culpables son ellos. Sí. Es una película muy divertida, pero yo creo que no sorprendería a nadie porque, por ejemplo, Con la muerte en los talones es una comedia. Sí, sí, pero bueno. Ya lo hablamos en su momento. O sea, el talento, la ironía de Hitchcock en el cine es otro de sus puntos fuertes. Y esta película es graciosa porque Hitchcock era gracioso en realidad. O sea, era un capullo. Los capullos suelen ser divertidos. Era un cabronazo en sus relaciones con las personas que le rodeaban. Pero luego tenía su sentido del humor british que encajaba muy bien por eso, porque era perverso. Y entonces aquí pues monta una película divertida que, como digo, pues se hace muy... muy entretenida, como ha hecho Tony, y eso, y es curioso porque a mí también me recuerda a Jim Carrey esta historia. Sí, no, es que eran, digamos, los actores de la comedia de aquella época. O sea, las comedias locas las hacían estos dos. Carol Lombard era ultra famosa. O sea, no famosa. En aquel momento, sí. Era mega famosa, Carol Lombard. De hecho, no era una gran actriz porque no lo era. Pero como casi mucho, pero una buena comediante, era una mujer que, si no me equivoco, esto estoy hablando tirando de memoria, así que probablemente me equivoque, si no me equivoco venía del vodevil como Charles Chaplin, o sea, venía de hacer vodevil. Creo que sí, que tuvo una época de teatro, incluso, bueno, eso lo que dice Tony, más frívolo y tal, pero sí, ella llegó seguramente por esa vía, porque es que en esta época solo se podía llegar de la época del cine mudo. Los que sobrevivieron al periodo mudo y tal, pues más o menos pudieron. Los que eran de más expresivos, o su expresión era, pues eso, se quedaron en el limbo, pero ella consiguió continuar. Los buenos. Yo siempre digo, sí, que para hacer reír es más difícil que hacer llorar. Seguro, sin duda. Y del 41 también es Sospecha, que es una película que a mí me gusta mucho, que tiene a Cary Grant por primera vez como protagonista de una película de Hitchcock. Además, John Fontaine repite John Fontaine. Y tiene actores británicos muy buenos. Tiene a Nigel Bruce, que también lo hace genial, y a Cedric Hardwick, que son actores muy, muy de la época, ¿no? Muy, muy british, aunque están en Estados Unidos, evidentemente, pero bueno, muchos se importaron a Estados Unidos, sencillamente porque lo ha dicho Tony, porque había una guerra en Europa. Y aquí este mensaje, pues entramos ya en el vividor, el famoso vividor, el cabroncete simpático que nos cae bien, pero que en realidad es un cabrón. Sí, y ya que has hecho comparaciones, Cary Grant era el George Clooney. El George Clooney, bueno. Pues, esa vena sinvergüenza. Aquí es donde empieza ese personaje que lo vemos más, lo vamos a volver a ver mucho en el cine de Hitchcock. Pues cuando sale ese personaje lo suele interpretar Cary Grant. Sí, sí. Y bueno, esta película de RKO, como que hemos dicho antes, RKO era uno de los más importantes productores de aquella época, uno de los estudios punteros. Pues sí. La RKO hasta, bueno, desde su exitazo con, bueno, desde Ciudadano Kane a King Kong y un montón de películas que fueron un éxito en su época y que posteriormente fueron todas homenajeadas en esa disparatada comedia que es Rocky Horror Picture Show, que es un homenaje a la RKO. A esa amalgama de cosas que podría ser la RKO, ¿no? Pero sí, sin duda era RKO Radio Picture en ese momento, era una de las punteras de Hollywood, de serie B, Sí, sí, no, esto era, como hemos dicho antes, esto era producto para meter en sus cines, para llenar cines. O sea, buscaban llenar cines, no buscaban hacer arte ni nada. Exacto. Y en sospecha, ahora aparece Alma Reville como guionista, pero durante no está en los títulos de crédito de la película, estoy casi seguro. pero ya la añaden porque ella corrigió completamente el guión para llevarlo por ese camino en el que, pues, Joan Fontaine, el personaje de Fontaine, es más bien maltratado por la película, en el sentido de que ella es una solterona que parece que nunca va a encontrar, y para demostrarle a su familia que puede estar con alguien, casarse con alguien, cae rendida a los encantos de este sinvergüenza que hace Cary Grant. Además, esta película es muy, muy parecida en tono a Con la muerte en los talones. En tono. Sí, tiene es mucho. Es un thriller romántico, pero encima es una comedieta. Tiene sus cositas divertidas. Es una película divertida de ver si no tienes otra cosa que hacer. Ahora, solamente para completistas, es curiosa. No es una gran película. Pues sí. Por lo menos, en mi opinión. Bueno, en mi opinión. A lo mejor hay gente que dice que esto es una obra de arte. A mí me parece una película. A mí me gusta. Una película divertida. Me parece una película divertida que te la pasas bien viéndola y punto. Pues sí. A mí, hombre, yo no es de las que más disfruto. Sí la disfruto. Lo que no me parece es que sea una de sus mejores películas, pero me gusta verla. O sea, es una película interesante. Con respecto a Sabotaje... Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. En el 42 es cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Entró en diciembre del 41. Más que entró, le pegaron una patada para adentro, porque ya sabemos todo lo que ocurrió en Pearl Harbor. Y bueno, pues aquí empezó el terror del enemigo interior. Y claro, dijo Hitchcock, uy, esto es lo mío. Y creó un falso culpable. Es parecida en planteamiento al Sabotaje del 36, la que rodó en Gran Bretaña, parecida, pero aquí está la psicosis ya del tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cambia bueno, no diametralmente. No es un remake exactamente, como podríamos decirlo, pero sí la idea es la misma. No es un remake, pero se parecen mucho. O sea, sí, si realmente veis las dos, encontráis que, bueno, que en planteamiento argumental y en todo lo demás, pues básicamente lo veis. De hecho, el argumento pertenece a Hitchcock. Es decir, él trae el Sabotaje británico y lo entrega a los guionistas de Hollywood para que hagan algo adaptado a lo que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, que realmente sí es un remake, entre comillas. Pero sí, de hecho te lleva el mismo título porque es el Sabotaje de Hitchcock, que ya estaba en el cine británico en el 36. Se llevan muy poco tiempo estas dos películas, de hecho, vamos. 4-5 años. Pero bueno, son dos mundos. Ahora Inglaterra y Estados Unidos están muy cerca. En aquella época no. Estaba a 4 días de viaje en barco. Es que vamos, había que ir en barco. Con eso os lo digo todo. Y bueno, en el 43 saca otra película muy, muy, muy interesante, que yo recomiendo, que es La sombra de una duda. Esta no es para completistas, esta hay que verla. Y si queréis ver una interpretación magistral de Joseph Cotten, un actor de la época que nunca fue una primera estrella, pero que sí que aquí lo hace genial junto a Teresa Ray, os recomiendo que veáis este tipo también sinvergüenza que llega a un pueblo y va evidentemente todo, la justicia va detrás de él, es un criminal, ¿no? Y bueno, se intenta refugiarse en el ambiente familiar, pero de repente una de sus sobrinas comienza a sospechar que es ese misterioso asesino que parece que está buscando, que están persiguiendo y tal. Una película muy interesante, que fue nominada a mejor guión en su época. Tiene a Alma Reville en el guión otra vez, a su esposa. Muy, muy Hitchcock, ¿no? Porque ya plantea esa relación entre tío y sobrina. Es decir, es muy curioso. Ahí podemos hablar de también muchas cosas de esa relación de tío y sobrina, porque podríamos decir que es un poquito infectuosa, incluso, ¿no? Claro, la música de Dmitri Tonkin no está fuera de. Este es el compositor de Los Siete Magníficos, para que sepáis más o menos. Le mete esas notas de tensión justo en el momento en el que sabemos que puede haber algo ahí. Pero sobre todo a mí esta película me recuerda mucho a grandes rasgos al Cabo del Miedo. Tanto a la que vino después como a la posterior de Scorsese, ¿no? ¿Por qué? Porque ya plantea algo perverso en esa chica que, bueno, que su tío, pues, evidentemente, pues, posiblemente es un personaje oscuro y tal, aunque es un sinvergüenza además, encantador. El nombre de la película dice mucho, ¿eh? La sombra de una duda. Sí. Hasta en la película te está diciendo que lo mismo no es. Que puede que sea el asesino, pero a lo mejor no lo es y estás completamente equivocado. A mí es una película que tiene un encanto muy especial y que siempre me ha gustado mucho, la he visto varias veces y os recomiendo porque, bueno, tenemos ahí el suspense de saber si sí o si no y que yo creo que la vais a disfrutar, es muy fácil de ver. No sé a si mí me parece una película muy entretenida, muy entretenida, muy actual. Puedes verla ahora sin ningún problema, porque lo único que verías es gente vestida diferente a que voy a estar tú, pero unas historias muy, muy, muy actuales y que no pasan de, no pasa el tiempo, no es tan antiguo, ¿no? Es como decir, pues oye, pero a mí ya no me llega las historias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es una historia del año 40, pero que podía haber ocurrido ayer en tu pueblo. Porque es un asesino y un familiar que piensa que el asesino es su tío. Esa es la duda, esa es la duda. Y la sombra, la, duda, sí. La sombra es lo que envuelve toda la película. Y la sombra eres tú. No sabes si lo que estás viendo es lo que quieres ver o lo que te están contando. Es una película muy interesante, muy entretenida y además Hitchcock puro y duro. Hitchcock puro y duro que de repente da un giro bueno, radical para hacer Náufragos, que es una película, es una rareza. Y es una verdadera pasada de película. A mí me encanta. Sí, es casi teatro, ¿eh? Es porque casi teatro. Esta película sí, es teatro, transcurre prácticamente toda la película en un plano fijo. O sea, porque claro, estamos hablando de una película que transcurre entera en una barca. Tenéis que pensar que incluso John Steinbeck, que es la que se basa la historia, se había sumado a esa cosa de hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial, bueno, porque fue muy importante en el momento, ¿no? Evidentemente había que vivirlo, y se adapta la novela de Steinbeck o la historia de Steinbeck a lo que es esa balsa donde sobreviven unos cuantos que un barco que ha sido torpedeado. Os explico, ¿no?, un poquito cómo va el tema. El tema es que un barco de guerra, cuéntala. Un barco, no de guerra, no, es de pasajeros, creo, ¿no? No recuerdo muy bien si es de guerra o de pasajeros. Sí. Bueno, un barco. Le ha torpedeado un submarino nazi, pero con tan mala suerte que el submarino nazi también se hunde. Y entonces, sí, en el barco hay 8 supervivientes y encuentran a uno de los nazis en el agua. La primera duda es, ¿lo subimos o no lo subimos? ¿Somos humanos o somos enemigos? Y la segunda duda es, ¿cómo tratamos al nazi? Porque el agua, claro, es escasa, las provisiones son escasas, no sabemos si nos van a recoger. Y lo más importante, no sabemos quién nos va a recoger. Es la película. Sí, sí, está muy bien porque la novela, me imagino que la, claro, historia... Claro, es que pensar una cosa, es que, vuelvo a repetirte, vale, sois 8 ingleses llevando un nazi. Y dice, bueno, pues somos 8 contra 1, vamos a tratarlo mal y que no beba agua, y os recogen los nazis. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso está dentro de los personajes, de la filosofía de los personajes. De hecho, eso sobrevuela todo el rato. Nos portamos bien, pero porque no hay más huevos. Claro, la cosa es que está este momento mágico en el que grandes autores se ponían al servicio de enormes directores. Esto solo pasó en la época dorada de Hollywood, o quizás no somos conscientes de que pase ahora, pero hablamos de un tipo, pues hablamos del Este del Edén, o hablamos de Las uvas de la ira. Entonces este Náufrago viene de ese autor, y que Hitchcock encuentre a Steinbeck, como en otro momento pues Faulkner pudo encontrar a Howard Hawks o otros autores, pues es muy grande. O sea, habla de la grandeza. Por eso se llama época dorada de Hollywood, entre otras cosas, porque hubo un momento ahí que lo que hoy conocemos como grandes maestros de la literatura encontraron a grandes maestros del cine, y el séptimo arte tomó prestado de otros artes, que es lo que básicamente es el cine. Por eso es lo que explica el cine. Cuando yo creo que el cine es el mejor de los artes, el más fácil, porque compendia al resto. Entonces, en ese sentido, pues la literatura encontraba grandes vías de escape en películas como Náufragos, que, como digo, viene de un autor pues muy, muy prestigioso. Y además es una película, ya te digo, muy desconocida. Mucha gente ha visto algún fotograma y no sabe que es de Hitchcock. Exacto. Esta, sí, película, es la cierto. Gente no la relaciona con Alfred Hitchcock. Y ya os digo, es una película muy interesante. Y pasa, bueno, la guerra acaba y pasamos a 1945 y empezamos con el Hitchcock clásico. O sea, este es el Hitchcock que todos, a partir de ahora empieza el Hitchcock que todos conocemos. Empiezan los bombazos uno tras otro, prácticamente uno anual. Sí, además 1945 es el punto de inflexión, porque 1945 es el año de recuerdo. Eso es lo que me refiero. Y Alfred Hitchcock reconoce a una chica rubia con un talento espectacular que se llama Ingrid Bergman. Sí, a la que va a usar pues todo lo que esté en su mano para, bueno, para encadenar, nunca mejor dicho, dos películas geniales. en ese primer momento se pone al servicio de la que posiblemente sea la mejor actriz de la historia del cine, con permiso de Katharine Hepburn. Yo lo digo así de rotundo, ¿eh? Yo soy más de Katharine Hepburn, pero vale. Sí, están así, así. Es totalmente respetable. O sea, Te voy a explicar por qué estoy más de Katharine Hepburn. Porque a Katharine Hepburn la he visto en todos los registros, a Ingrid Bergman no. Yo es que hay una cosa que es imposible de obviar, y es que la mirada de la historia del cine es la de Ingrid Bergman. La mejor mirada de la historia del cine es la de Ingrid Bergman. Ahí te doy la razón. Y es interpretación, ¿eh? No es que ella mirara, es interpretación, es brutal. O sea, con una sola mirada, sin necesidad de abrir la boca, ya podía expresar 1000 registros o 1000 sensaciones en el espectador. Y eso es lo que la convierte para mí, con permiso de Katharine Hepburn, en la mejor actriz de la historia del cine. Pero bueno, si hubiera que hacer una lista de 5, estarían ellas dos, eso seguro. O sea, que tampoco hay que complicarse mucho la vida. Y como el 45 del año recuerda, de ahí encadenado, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Y bueno, y todo lo que viene detrás, pues ya. Además, estamos hablando de los primeros años de este hombre, de donde pasaba de Selnick a Recao. De Recao a Selnick. Sí. Recuerda, es de Selnick y encadenados desde Recao. Sí, él mantuvo una buena relación con Selnick, por lo que he dicho antes. O sea, Selnick confiaba plenamente en él. De hecho, le dijo que era el único en el que confiaba para que tuviera el control total de una película, sin necesidad de que Selnick se pasara por el rodaje para rodarla él. Que era básicamente lo que hacía. Bueno, háblanos un poquito de Recuerda. Bueno, Recuerda, quizá yo hablaría sobre todo de la música de Milko Rosa, que es lo que te introduce en la película. Todavía Hitchcock no ha llegado a Bernard Herrmann, con lo cual, pues, bueno, todavía sí, pero encuentra un compositor, pues, para mí, de los mejores también de la historia del cine. Vuelve a tener a George Barnes en la fotografía, que es muy importante. El título original es Spellbound, pues si queréis buscarla en versión única subtitulada. En YouTube está. Sí. Sin subtitular, obviamente. Sí, entonces, bueno, sabéis que en Recuerda, o como detalle antes de hablar un poco de lo que es la sinopsis, que si quieres la haces tú o la hago yo, me da igual, Dalí participó en los sueños de Recuerda, o sea, tuvo porque Dalí en ese momento se encontraba en Nueva York. De hecho, si buscáis entrevista a Dalí en televisión americana, tenéis ahí una cosa muy divertida en la que tienen unos concursantes con los ojos tapados con vendas, y él intentan adivinar quién es el personaje. O sea, que ya Dalí era una persona conocida a nivel mundial en ese momento y participó en el guión de Recuerda. Pensaba que Dalí era muy cinéfilo. Lo que pasa es que el surrealismo le llamaba mucho. Sí, de hecho, tiene un cortometraje con la Disney que nunca se llegó a estrenar hasta nuestra época actual. Pero incluso colaboró con Disney haciendo una cosa así curiosa en la que... Sí, porque Disney estaba obsesionado con que Dalí diseñara una película para Disney. Sí. Obsesionado, o sea, Disney era un completo fan de Dalí. Bueno, pues Recuerda, básicamente, Ingrid Bergman es una psicoanalista que trabaja en un centro psiquiátrico. Suena, lo digo porque se ha visto en millones de películas posteriormente. Sí. La psicoanalista que psicoanaliza a Gregory Peck, que pues, en aquel momento era uno de los galanes de Hollywood, pues imaginaos que todo puede ir por ahí, ¿no? Él es un escritor que llega. Todo gira en torno a un escritor. Que él admira mucho, pero que ella no conoce. Pero ese mismo día, un nuevo director, que es Gregory Peck, es presentado ante los directivos. Pero entonces la psicoanalista comienza a observar signos ocultos de un trauma en este personaje, que enseguida sabremos que también sufre de amnesia. De ahí vienen los sueños de la película, que son geniales. O sea, lo que son los diseños de Dalí con esas ruedas imposibles que a él le encantaba, como sabéis, deformar los objetos, ¿no? Está en Recuerda. Y sobre todo que lo que es la intriga de la película, Hitchcock la lleva muy bien, porque también tiene un guionista muy bueno, que es Ben Hecht, que es el que se ocupa La película va sobre intentar sacar de qué es lo que tiene este escritor en la cabeza y qué es lo que le pasa, básicamente. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa? Que todos imaginamos lo que le pasa, que tiene un estrés postraumático por algo, pero no sabemos el qué. Sí. Y Ingrid Bergman se mete mucho en hecho. Sí, el hecho de que igualmente sea el nuevo director y también un escritor prestigioso y tal, alude mucho, yo creo, a la propia figura de Ben Hecht, que como digo, era uno de los guionistas de Hollywood. Pues yo creo que casi, es verdad que está basado en una novela, pero él le da su particular. Entonces, esa amalgama entre Hitchcock, Hecht, Dalí por un lado, Gregory Peck, que está muy bien, Grieberman, que es enorme, la intriga de saber qué esconde, ¿no? Porque esos sueños tan surrealistas, ¿no? Pues todo eso funciona muy bien en la película. Y yo, es una de mis favoritas de Hitchcock, yo lo digo. Sí, ya te digo, es que realmente puedes hacer una lista de 10 y estarían las que estáis pensando, pero yo tendría a Rebeca y a Recuerda entre ellas, sin ninguna duda. A ver, Recuerda está muy bien, pero yo la veo un pelín por debajo de Rebeca. Es que Rebeca es extraordinaria. Sí, bueno. Pero Recuerda, digamos que empieza a ser ya el golpe encima de la mesa de Hitchcock diciendo... esperaros que vais a flipar. Y la verdad es una película muy muy decente y muy, muy, vamos, una película que tienes que ver. Esta no es para completistas, esta hay que verla. Es cierto, yo la recomiendo. Y la siguiente, Encadenados, también. Y la siguiente, Encadenados, incluso tiene mejor consideración que Recuerda, que bueno, a mí Recuerda es que me gusta mucho por el aspecto eso surrealista que he comentado, pero Encadenados vuelve a tener el guionista Ben Hecht, es que también es que se ruedan básicamente una detrás de otra prácticamente. Y es una película de espionaje, de nuevo con Cary Grant y con Ingrid Bergman y con Claude Rains, que son un poco el triángulo de la película. Está considerada por muchos la mejor película de espionaje jamás rodada, o sea, así de sencillo. Creo que tiene esa catalogación. Fue una película que incluso estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, o sea, que es una de cosa. Unos años más tarde vuelve a hacer la misma película sí. Con Paul Newman. Lo que pasa es que la hace un poco diferente, pero es en esencia la misma película, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona que no quiere estar ahí y que se ve metido en algo en lo cual le toca de refilón y se tiene que meter de gordo, que es lo que va Encadenados. Sí. Hay una trama de un nazi que ha huido tras la Segunda Guerra Mundial y, bueno, va un poco sobre ese espionaje. Que tiene el personaje de Cary Grant. Claude Rains está enorme, fue nominado a mejor actor secundario, está muy inquietante en la película, que es esta que encierra ese triángulo, ¿no? Y bueno, pues básicamente vuelve a incidir sobre el tema de que el personaje de Ingrid Bergman se enamore de la persona equivocada, de Cary Grant. ¿Qué suele ocurrir? Enamorarse de la persona equivocada un poco, pues ya lo hemos visto que antes era una de las constantes, ¿no? De querer demostrar que se puede llevar. También la fuerza del personaje femenino, que en aquella época pues muchas eran mujeres floreros, y sin embargo, gracias a Alma Reville, a la mujer de Hitchcock, los personajes femeninos no son idiotas, son personajes que se atreven a ir un paso más allá frente a los convencionalismos de la época y mostrarse como mujeres fuertes. No es que no sean idiotas, es que en la etapa americana son las protagonistas de las películas. Pero entre comillas un poco en segundo plano, pero siempre... No, en las primeras películas son ellas, o sea, está clarísimo. O sea, sí. Rebeca es ella, en Recuerda es ella, incluso en Encadenados es ella, es el eje de la película es ella. Hombre, te puede parecer que es Cary Grant, pero realmente él le da el protagonismo a Ingrid Bergman que merece porque sabe que es un pedazo de actriz y sabe que lo puede hacer. Entonces, esa fuerza de los personajes femeninos también es del cine de Hitchcock. Realmente también Cary Grant no es... Cary Grant... Le pasa como a George Clooney. Es que George Clooney y Cary Grant se parecen mucho, es más de lo que nos creemos. Son dos actores que saben hasta dónde llegan, pero ese poquito que les falta para ser geniales lo compensan con carisma. Uh-huh. Es cierto, sí. Entonces Cary Grant le pasa lo mismo. Cary Grant es un buen actor, pero es un gran actor porque lo compensa con carisma. Pero sabía perfectamente que aquí Ingrid Bergman se lo come con patatas. Sí, bueno, porque, Bergman, claro. Es tremendo, era como. Es que volvemos hasta lo mismo. Es que Cary Grant le pasó lo mismo con Katharine Hepburn en Historia de Filadelfia. Es que le pasó lo mismo. Sí, sí, igual. Pero o sea, te digo una cosa, porque a mí Cary Grant me parece un actor, pues, limitado, pero con un encanto imposible de. Es que es eso, lo que le falta lo soluciona con carisma. Pero le pasa igual que a George Clooney. George Clooney es un actor igualmente limitado. Yo sé que las comparaciones, pues a algunos les puedo ofender, pero es que son. No, para nada. Yo creo que son carreras muy parecidas. En ambos casos son actores que les falta lo que tienen otros, o les faltan detalles que tienen otros, pero lo superan gracias a un carisma pues muy especial. Mira, yo te voy a decir una cosa. La última película de Clooney, la que hace con Julia Roberts. Sí, Money Monster. La vi hace un par de semanas y la película, pues oye, es una peliculita normal y corriente, pero él está impresionante. ¿Pero por qué? Porque, vuelvo a repetirte, él tira de carisma. Tira ya. De que llena la pantalla, porque yo solo lleno la pantalla y encima hago que tú te acerques a mí porque te caigo bien. O sea, ¿qué es lo que hacía Cary Grant? Es que es muy parecido, es extremadamente parecido la tipología de actor de Cary Grant y de Josh Clooney. Por eso te digo que en el cine no hay nada inventado, y que Hitchcock no inventó nada, y que Cary Grant no inventó nada, y que llevaba haciendo lo mismo, ya llevamos 25 años. Yo lo que sí pienso es que evidentemente Hitchcock no inventó el cine, pero sí lo elevó a categoría de arte. A categoría de arte, sí. Claro, yo lo digo de los grandes directores, pues Kubrick, que tú sabes que siempre tiene que salir, ¿eh? Aunque sea de refilón, tiene que salir Kubrick. Ya hemos hablado antes de Espartaco, da igual, pero estos directores que evidentemente no inventaron nada, incluso Orson Welles, que su técnica es prodigiosa, o sea, tú ves Ciudadano Kane, Orson Welles sí inventó. Porque Orson Welles inventó, por ejemplo, el plano desde el suelo, que no sé si lo sabéis. Eso no se podía hacer. Él decía, es que quiero que se vea desde el suelo hacia arriba, porque así le das imponencia. Ya, pero es que la cámara pesa 40 kilos, pues hacemos un agujero en el suelo. Sí, de hecho eso le ha pasado siempre a los grandes directores. A Kubrick, por ejemplo, en Atraco Perfecto, Lucian Ballard, que era su director de fotografía, que era muy bueno, le dijo que no podía rodar una escena de tal forma, y le dijo, pues o la ruedas así o te echo. Y la rodó así. O sea, decía que no daba el encuadre de esa forma. Entonces, eso lo han tenido siempre los grandes innovadores, y a Orson Welles también le pasó. Orson Welles, el tema de la grúa en Set de Mal, alguien le comentó que eso no lo podía hacer sin corte, o sea, tenía que no lo podía hacer en un solo plano secuencia, que tenía que cortar, y dijo, yo no voy a cortar. Igual le pasa en la escena en la que entran muchas personas en la habitación, cuando está Charlton Heston un poco en el interrogatorio. Esa escena dura pues 10 minutos, creo, y no paran de entrar y salir, pero con un plano fijo sin corte. Y claro, eso intentar explicárselo a los que te rodean, cuando nadie ha rodado así nunca nada de eso, y pues te tomas por chiflado. A De Palma le pasó en Carrie, ¿eh? La escena del cubo de sangre, que está rodada en una sola toma, subiendo la grúa y bajándola por la viga, tal. Un directivo de, no sé, creo que era un United Artists, se pasó por allí y le dijo, ¿estás loco? ¿Qué puñetas estás haciendo? Dice, esto no se hace así. Y le dijo, y claro, el otro se quedó con cara de poco como diciendo, sí, hombre, déjame que trabaje, que va a salir muy bien. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a un cretino el que le dijo, esto no se hace así hasta ahora? No, pero con De Palma es curioso, porque ya sí se había hecho. Lo que no entendía el directivo es que en una película de 1,6, 1,8 millones de dólares estuviera perdiendo el tiempo haciendo una cosa así. Y claro, el otro no podía explicarle que eso es innovar o hacer algo especial en el cine. Pero ese problema lo han tenido siempre los grandes directores de cine. Porque bueno, porque los directivos, lo hemos dicho siempre, el cine es un negocio, Tony saltaba a decirlo, y un directivo solo ve beneficio. Y los directivos suelen ser unos cretinos. Y aparte que si tardas un día más en rodar esa escena, porque tardó un día en rodarla, un día más de rodaje pueden ser $10,000 más, y eso es dinero. Sí. Es así. Así que, bueno, pues un poco, bueno, por eso. ¿Dejamos Encadenados? Sí. O porque, bueno, es una película que hay que verla, porque es, ya te digo, el cine de espías se basa en esto. Sí, de hecho ya te digo, para muchos es la mejor película de espionaje jamás rodada. O sea, tiene ese título un poco no oficial, ¿no? Pero siempre es una referencia en el cine de espionaje. Sobre todo, cualquiera que quiera comenzar un artículo de cine de espionaje no puede empezar por Jason Bourne, tiene que empezar por Encadenado. Es obligatorio. Yo soy más de empezar por Austin Powers, pero bueno. También. Seguimos con... Nos vamos al año 47, y aquí vemos a Gregory Peck, Anton y Charlton en el proceso Paradigm, que no he visto. No sé si tú lo has visto, yo no la he visto. Yo sí la he visto. Yo lo voy a decir breve. O sea, es una película que yo siempre recomiendo, que en vez del proceso Paradigm, que es una película muy menor para mí de Hitchcock, veáis Testigo de Cargo, que es una obra maestra brutal. Lo digo porque esta película también es judicial, es una película judicial. Gregory Peck lo hace muy bien, pero, y a pesar, bueno, tiene la intriga de saber si es culpable o no, lo del falso culpable o verdadero culpable, no quiero tampoco destripar un poco la película. Ethel Barrymore está muy bien, la actriz que fue nominada al Oscar, una de las secundarias. Pero bueno, básicamente va de una mujer, que la protagonista, de Alida Valli, que ha sido acusada de asesinato de su marido ciego, y entonces el personaje de Gregory Peck, que ya hemos visto que por ejemplo en Matar a un ruiseñor ya se encarga de estas cosas, es su abogado defensor, que a pesar de que está casado con otra, pues se enamora de la cliente y se deja convencer de su inocencia. Yo quizá lo que disfrutaría es en saber en el final si es culpable o no. O sea, que realmente es una película larga también, duraba al estilo de Rebeca 2 horas y cuarto. Es interesante, pero es menor. Ya digo que a mí no me acaba de convencer. Lo bueno de la película es Charlton Heston. Charlton Heston es Dios, interpretativamente hablando, y da gusto verlo, y me encanta que esté en una película con Hitchcock, porque creo que merecía estar, pero no es una de las grandes películas de Hitchcock, aunque bueno, se puede recomendar porque sigue siendo mejor que cualquier película judicial actual, eso sí. Ir viendo que ya Hitchcock toma la costumbre de hacer una película por año, y llegamos al 48, donde Alfred Hitchcock mira a un lado, mira a otro y dice: me voy a sacar la polla, la voy a poner en lo alto de la mesa y dice: esta es la mía. Sí, sí. Y saca esa maravilla, esa obra de arte, esa película hecha en un solo plano, llamada La Soga. Creo que alguien la definió como una película milimétrica. O sea, tanto en el sentido argumental o narrativo. Estamos como hablando de una película técnicamente, que cuando dijo acción fue hasta el final. Dura 1 hora y 20, pero, sí, pero sí. Es una obra, es totalmente una obra de teatro, pero es la cosa de... Aquí sí que lo que hablábamos antes, de que te ofrece que tú sepas y que seas parte de la intriga, y Jane Stewart es el que tiene que descifrar una intriga que tú ya conoces. Sí, sí, exactamente. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que tú sabes, tú no sabes cómo la rodaron, pero esta película hay que verla, y después de que la veas, después de verla, la vuelves a ver sabiendo cómo la hizo este hombre. La película es perfecta, pero cuando decimos perfecta es que tuvo que planificar una película que se iba a rodar de un tirón, sin cortes, porque no tiene cortes, en prácticamente un plano fijo, y donde el protagonismo lo tienen los actores y la historia. Sí, esta película, bueno, para los que no sepáis, bueno, son dos amigos que son homosexuales, claramente. Obviamente, aunque está no, claro, aunque está no cantado, se dice, está cantado. Han asesinado a uno y lo han encerrado en el arcón donde van a hacer villancena para otro amigo que es el personaje Jane Stewart, que bueno, es una especie de detective, digamos así, al estilo Sherlock Holmes, entre comillas. Mucho más sofisticado, evidentemente, pero a mí lo que me sorprende de esta película es que la pudiera hacer. Porque él comentaba que cuando dijo lo que iba a hacer, la Warner le dijo: pero ¿y eso qué sentido tiene? O sea, con eso no vamos a ganar ni un céntimo, eso no le va a gustar a nadie. Dice: pero para eso es una representación teatral. Y dijo: no, es que yo creo que va... También tuvo que pelear un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque la Warner no entendía que esa película se pudiera hacer así. Entonces quería que le diera más dinamismo, que hubiera más en la calle. Curiosamente, esta sí es Technicolor. Esta se rodó en Technicolor. Esta es Technicolor, pues no lo sabía, pero en cualquier caso, lo que sí es curioso es que yo recuerdo que Hitchcock decía: intentaron convencerme de que rodara al menos a Jane Stewart llegando a la casa por la calle. Eso es un detalle porque decía que es que no va a funcionar, por lo menos rodar alguna escena de calle en la que él vaya paseando, se encuentre con una señora, hable con ella, llegue a la casa, algo, por favor. Para hacerlo más teatral todavía, en vez de ser un piso, es un loft. Es que es completamente sí. Teatral todo. ¿Sabes qué hizo Hitchcock? Rodó la escena de la calle con la señora, con el perrito, con el paseo, tal, y luego lo eliminó del montaje. O sea, para que lo dejaran en paz los directivos de la Warner, rodó lo que le dijeron, pero luego los estafó y lo quitó del montaje. Que a lo mejor eso hubiera sido los 3 o 4 minutos para que la película durara 90 y que saliera a lo mejor Hitchcock en la escena de la calle, pero en cualquier caso él tenía clarísimo que en la escena de calle nada. Si no me equivoco, en esta es de las pocas en las que él no sale, ¿no? Él no sale en esta, no es imposible. O sea, no hay ningún momento. Siempre tiene algún cameo. De hecho, ya hablaremos en la más famosa en qué momento está. Pero muy breve, evidentemente. Pues a lo mejor perdiendo el autobús, ¿no? En los pájaros. En los pájaros pasea. Pierde el autobús. Pierde el autobús con la muerte de los talones. Con la muerte de los talones, en North by the West. Sí. El autobús del cual baja el protagonista. Aquí, aunque están todos bien, porque están todos bien, Jane Stewart está superior. Jane Stewart lo hace muy bien, sí, además da la talla de es creíble en cuanto al hecho de pues, todo cómo se va desarrollando la película y cómo va, bueno, pues intentando ver que algo ocurre y ya te digo, es una obra maestra, pero a nivel cinéfilo, yo esta película me cuidaría mucho de recomendarla pues a amigos ya, porque sí, bueno, no sí, sé, puede no... ser, pero si te gusta el cine tienes que verla, es que es tan técnicamente claro, perfecta. Es que tienes que pensar que él antes de rodar la película tuvo que planificarla al milímetro con los actores y con los técnicos y con los del sonido sí. Y con es que y con el de fotografía, o sea, porque sí, las cosas sí. No podían dar una sombra que no fuera porque, o sea, la cámara sí se movía. De hecho, si no me equivoco, hay varias cámaras, aunque está rodada en un plano, o sea, está rodada de un tirón. Sí hay cortes de porque tiene varias cámaras, se está rodando con varias cámaras. Es casi televisiva en ese aspecto. Sí, sí. Pero no, no es un pero. Esta no tiene, no parece un telefilm. No, no, no, para nada, para nada. No parece un telefilm porque la puesta en escena, los encuadres son, vamos, pero tremendo. O sea, de bien hecho que está y de bien planificada que está la película. Es diferente, esta película es diferente. Y yo a los cinéfilos, los que de verdad, si no lo habéis visto el resto de discos, poneosla porque merece mucho la pena, ¿eh? Es una película diferente, es única, creo yo, en su especie. Es la típica intriga de Hitchcock, pero tiene ese punto distinto en la forma de plantearla y de hecho, de ahí la exposición, y creo que es brillante, pero en grado sumo. Y bueno, pues yo creo que la primera parte de este programa, que va a ser largo, yo creo que es el momento de hacer una pequeña parada donde pondremos algo de música, probablemente pongamos algo de Psicosis, porque para mí es la que va, la banda sonora de esa y la de Con la muerte de los talones, es que están saliendo las dos mucho, porque son mis películas preferidas, también hay que decirlo. Y Tony, hemos cortado justo cuando iba a llegar una de las películas favoritas de mi madre, de 1949, pero ya esa es el próximo programa. No, el próximo programa, el próximo día que sigamos grabando, no el próximo programa. Exacto, porque exacto. Como ya hemos dicho, este programa va a ser largo de cojones y se va a tener que grabar en varias veces. Nos hemos quedado en el 48, estamos ahí mismo. Sí, ya. Sí, estamos ahí mismo, pero ahora vienen las películas que nos va a dar media hora cada película. Fíjate hasta qué punto, ni siquiera hemos llegado que Bernard Herrmann todavía no ha aparecido. Exactamente. Que es fundamental. Ni Grace Kelly, y son personas que fundamentales, sobre todo Herrmann en el cine de Hitchcock, y todavía no está. Exactamente. O sea que... Bueno, pues... Sí, ya hablaremos de las anécdotas derivadas de cómo Herrmann... interaccionaba con Hitchcock de una manera muy particular. Pues, pero bueno, todo eso para el... Sí, para el próximo, para el próximo rato que nos sentemos. Así que si estáis escuchando esto, pues seguir escuchando, pero si queréis pararlo y seguir otro día, pues como vamos a hacer nosotros, es el momento. Ahora, seguimos en un momento. Pues estamos de vuelta después de esta pequeña pausa que a vosotros habrá parecido muy corta, pero para nosotros ha sido como semanas. Y bueno, pues vamos a seguir con el repaso a la filmografía de Alfred Hitchcock en este programa que se está haciendo larguito, pero es que la figura lo requiere. De momento llevamos 2 horas, casi, y vamos a por otras 2. Porque ahora viene lo gordo. Llegamos a 1949 y a partir de ahora es un tour de force, ¿no? Sí, además seguro que se podría preguntar eso de, ¿sabéis si ya hemos llegado al momento en el que ha conocido al compositor Bernard Herrmann? Pues no sé si lo había conocido o no, pero todavía no trabaja con él. Así que su relación es realmente corta para lo que tenemos todos en la mente, todos en el recuerdo, ¿no? Faltan películas todavía para llegar, ya no muchas, pero sí que algunas que son clásicos de nuestros padres, como la que viene ahora, Preséntala, que es una película que, por ejemplo, mi madre le tiene un especial cariño. Sí, es una película que volvió a rodar en Inglaterra, que se llama Atormentada, con Ingrid Bergman y Joseph Cotten. Yo, sinceramente, no la he visto. Ah, vale. Bueno, no es una de sus grandes películas, evidentemente. Digamos que es una película exótica y recupera el aliento romántico de la época en la que Hitchcock rodaba dramas, porque los rodó y algunos son muy, muy evidentes, ¿no? Ya hablamos de ello en la primera etapa, pero esta película está ambientada en Australia, a mediados de 1800. Pues hay el sobrino del gobernador, pues, que es el personaje, que es el protagonista, visita la casa de su tío, que es Joseph Cotten, que es un antiguo presidiario, que, bueno, para los que no conozcan la historia de Australia, en Australia, prácticamente Inglaterra lo convirtió en una prisión Sí, británica. todos los tres eran antiguos presidiarios. Sí, en Los Simpsons hay una escena en la que Snake es la estatua que representa la fundación de Australia, y es un preso que ha roto los grilletes y se ha hecho con el control de la isla, que, bueno, llamar la isla, la verdad que también que lo es, pero es enorme. Y América también es una isla, si nos ponemos a lo Sí, loco. sí, sí. Sí, a lo loco. A lo loco, sí. Bueno, esta es una isla más definida, ¿no? Pero que es verdad que es un país enorme. Pero bueno, visita la casa de, como digo, de su tío, y allí, pues, descubre que se ha casado con una prima suya, Ingrid Bergman, que está preciosa en la película, como siempre, con una mirada, la mejor mirada de la historia del cine, pero sin ninguna duda. Entonces él descubre que su prima no es feliz con este hombre, además se ha dado a la bebida, y la aterroriza el ama de llaves de la casa, que Margaret Leighton está espléndida y recuerda mucho al personaje de Rebeca, del ama de llaves. Hay aquí una similitud. De hecho, es lo que llamarían hoy los trolls, Hitchcock se repite, a pesar de que él no era el guionista de su Pero vamos, película. que se repite, o sea, que Hitchcock se repite. Sí, o sea, esto del troleo y de cómo se parece esto a aquello, y esto estaba inventado en la época clásica. Lo que pasa es que a nuestros padres les importaba un bledo. O sea, ellos querían más y más y más. Es decir, posiblemente el episodio 7 hubiera sido un éxito rotundo en aquella época, si a la gente le hubiera gustado Star Wars, y no hubiera habido el nivel de troleo que hay hoy en día, pero ni de cachondeo. Como digo, esta película, Under Capricorn, que es su título original, o Bajo Capricornio, Que es tiene mucha. el trópico por cuyo debajo está Australia. No. Exacto. Pues por eso tiene ese título, porque ya digo, es una película exótica, con un ambiente muy, muy particular, ¿no? Debéis verla, porque no quiero desvelar tampoco algunos detalles de ambientación, que son importantes en la película, pero el título no está al azar. Y bueno, este chico, que el personaje lo interpreta Michael Wilding, a Charles, intenta curarla de su adicción, ¿no? Y quitarle ese fantasma que tiene tan real encima, ¿no? Tanto de su marido como de la ama de llaves. Y en ese proceso, pues, se enamora de ella, y evidentemente, pues, todo se complica. Ya digo que es una película mucho más romántica de lo que suele hacer Hitchcock, aunque tiene muchas claves de su cine, evidentemente, porque a estas alturas ya pasé casi rozando los años 50, pues evidentemente, pues ya Hitchcock es muy Hitchcock, pero no es una de sus grandes películas, aunque, como digo, tiene un especial cariño para todos los que la vivieron en su generación, porque es un drama conseguido. O sea, en ese sentido es un poco diferente. Además, sí, fue una película que fue bastante taquillera en su momento. Fue una película que pues eso, que le gustaba mucho a la gente. Aquí en España arrasó, vamos. Para Aquí en España eso. fue un éxito de taquilla tremendo, pero claro, Hitchcock ya vendía películas con un nombre bastante prominente. Ya importaba un poco, muy poco quién fuera el actor. La gente iba a poner él al cine por el director. Sí, bueno, y la siguiente película de 1950, pues vuelve a estar en Inglaterra también y se reúne de una protagonista que era la primera vez que la dirigía y que es la gran Marlene Dietrich, que es pánico en la escena. Y bueno, pues esto es Hitchcock en estado puro, un falso culpable y Sí, un asesinato. regresa a Inglaterra, quizá porque los actores los tiene un poco más disponibles. Por Michael Wilding, que acabamos de hablar de él, repite en esta película. Aparece Jan Wyman. Y bueno, es una película curiosa también. Tampoco es de las mejores películas que tiene, aunque la eligieron el National Board of Review, que es esa organización que elige las mejores películas del año, sí que la puso en su top 10 del año 1950. Y bueno, pues básicamente el falso culpable, ¿no? Es un hombre que está buscado por la policía, y se refugia en casa de una amiga que le confiesa que la, a la que le confiesa que la verdadera asesina es su amante, una actriz. Entonces, esta chica, Eva, decide investigar por su cuenta, pero cuando conoce al detective encargado del caso, se enamora de él. Entonces también tiene un componente romántico que quizá hace que, bueno, digamos que el romanticismo de Hitchcock gusta más, o nos gusta más, cuando se convierte en algo más de ultratumba, ¿no? Pero en este caso sí que hay un componente romántico más evidente, tanto en la anterior como en esta película, y eso quizá le baja un pelín el nivel. Pero bueno, para lo que era la época, a las mujeres les encantaban estas películas porque les creaba peligro y romance en un solo producto, ¿no? Y bueno, y aparte que Hitchcock, pues, era muy bueno, los actores daba gusto verlos porque a nuestros padres les encantaba ir a ver a Ingrid Bergman o a Marlene Dietrich o a Jan Wyman, que eran actrices muy, pues, muy características de la época. Y ya digo, una película menor dentro de su filmografía, pero que sigue teniendo un encanto muy especial. Pero que tiene una cosa... Sí, esta sí la he visto. Esta me parece... A mí me gusta mucho. Es una de mis películas de las antiguas que me gustan de Hitchcock. Lo que pasa es que yo pensaba que era anterior incluso. Yo me llevo a la sorpresa de que sea de 1950. Yo pensaba que era de la época de guerras, incluso de antes de la guerra, porque Marlene Dietrich, pues, en los 50 ya estaba un poquito de vuelta, ¿no? Sí. Pero lo que sí es importante de esta película, y esto es lo que quiero recalcar de Pánico en la Escena, es su nombre en inglés. Porque aquí ya Alfred Hitchcock se convierte en una marca. Y la película se llama Alfred Hitchcock Stage Fright. Uh-huh. O sea, el Pánico en la Escena de Alfred Hitchcock. O sea, ya el nombre del director ya se incluye incluso en el nombre de la película. Como diciendo, no te la pierdas, que es una película de Alfred Hitchcock. Hasta ese punto, evidentemente, había calado en el subconsciente general que decidieron utilizar su propio nombre, cosa que no ocurre con su... Bueno, que la valoración es esa, que es una de las películas que te gusta, quizás como menores es de las que más te gusta de él de esa época. Sí, ¿no? Sí, de las menores es una de las que más me gusta de esa época, pero te vuelvo a repetir, yo pensaba que era anterior. También al ser en blanco y negro, ya había hecho alguna película en color, estás en blanco y negro otra vez... Sí, pero fíjate que las dos siguientes que vienen ahora son películas en blanco y negro que situamos en una época más antigua y son del principio de los 50. Sí, de hecho. O sea que ahora justamente ocurre eso con estas dos. De hecho, la siguiente sí es mi película preferida en blanco y negro de Alfred Hitchcock, que es Extraños en un tren. Extraños en un tren es simplemente una maravilla de película. Sobre, pues eso, dos extraños que se encuentran en un tren y que se ponen a hablar. Uno dice que uno cuenta de que está hasta las narices de su madre y otro cuenta que está hasta las narices de su mujer. Y entonces, un poquito medio en broma, medio en serio, dicen, bueno, pues para que no nos coja la policía, tú matas a mi madre y yo mato a tu mujer. Y así no tenemos nada que ver. Es el crimen perfecto. No tenemos nada que ver, no nos pueden hacer nada. Y tú por mí, yo por ti, mañana por mí. Uy, tú por mí, yo por ti, ¿no? Y bueno, de hecho, de esta película se hizo un remake con Danny DeVito, que está súper gracioso, que se llama Tira Mamá del Tren. Sí. Que con Billy Crystal, ¿no? Con Billy Crystal, Danny DeVito y la que hace de madre, que es la de los Goonies, la señora mayor de los Goonies. Sí, la del ojo a la virule, que también aparece en Poli de Guardería, si no recuerdo mal, o en alguna parodia aparece. Aparece. Pero, sí, en Agárralo como puedas, creo, en una bueno, de pues, ellas. Bueno, pues. La tercera. Esta película no tiene grandes actores. Esta película no tiene grandes presupuestos, pero es una película que si no has visto tienes que ver. O sea, es magnífica. Es una maravilla. Y además se cumple aquello de lo que se comenta por qué Hollywood fue la época dorada. Pues entre otras cosas porque esta película, que está basada en una novela de Patricia Jaime, con el mismo nombre, Extraños en un tren, se la adapta a Raymond Chandler, a Hitchcock. O sea, el guión es de Raymond Chandler, un escritor de novela negra, súper reconocido hoy en día. Bueno, muchos sabréis quién es, mucho mejor que yo seguro. Pero es curioso que grandes autores se pusieran al servicio del cine, lo que demuestra que Hollywood era una maquinaria que era capaz de atraer con su canto de sirena a escritores que de por sí ya tenían una producción propia literaria de mucho nivel, y sin embargo el guión aquí se lo hace Raymond Chandler, y Hitchcock lo dirige muy bien. También existiría aquel que diría, no, es que la novela está mejor, en esta época eso no pasaba. O sea, en esta época se estrenaba Extraños en un tren de Hitchcock, a la gente le encantaba y nadie se planteaba si Patricia Jaime había escrito Extraños en un tren, que por cierto es la misma autora de Ripley, que algo se nota en ese concepto de maliciosidad, sí, ¿no? En los personajes. El aura es muy parecida a lo que sustituye al personaje de Ripley. Que el personaje de Ripley no es moderno, o sea, tiene muchos años. Lo que pasa es que lo hemos conocido por las últimas adaptaciones. Sí, hay una curiosidad de esta película que en la que, y esto, bueno, La Cueva del Guri ya sabes que es un clásico, pero lo digo porque Kubrick también lo hacía. Y es que Hitchcock solicitó actores no conocidos para esta película. No es que Farley Granger y Ruth Roman no fueran nadie, ni Robert Walker, pero no eran actores de primer nivel y de hecho a la mayoría no suenan, son secundarios de la época, muchos de teatro. Y es porque quería mantener la expectación con respecto a los personajes. Si hubiera colocado una estrella, posiblemente no hubiera tenido el mismo efecto en cuanto a esa maliciosidad a la que acabamos de hacer mención. Entonces prefirió no usar actores de primer nivel, cosa que se reservó para los apartados técnicos, donde, por ejemplo, pues la música de Dmitri Tionkin, que es muy buena, o la fotografía de Robert Burks en blanco y negro, pues también tiene. Bueno, pues prefirió pagar a técnicos que a actores a los que ya comentamos que consideraba ganado, y así se lo dijo a Truffaut: los actores son ganados, que el director debe guiar, y son caprichosos, son complicados, y realmente a él le fascinaba mucho que Truffaut hablara con los actores y llegara a una complicidad con ellos, porque para él era simplemente ganado que manejar, ¿no? ¿No? Pues en ese sentido prefirió que Extraños en un 3 se manejara como bueno, ganado. Bueno, pues es una película que podéis encontrar en YouTube. La podéis encontrar en latino, pero podéis encontrarla. ¿Ya la has encontrado? Sí, la vi hace poco tiempo. También también en YouTube podéis encontrar una versión radiofónica de Extraños en un tren, que es súper curiosa. Esto es que me lo preparé hace uno. Esto, cuando estuvimos preparando el programa, pues preparé algunos enlaces. Esta película es difícil de encontrar por medios no habituales. Es difícil de encontrar como no sean filmotecas extrañas, o sea, bibliotecas de alguna colección. Complicado conseguir Extraños en un tren. Creo que está descatalogada, si no me equivoco. Pero bueno, pues siempre hay alguna manera de conseguirla por métodos no del todo legales, pero. ¿Ves? Es una de las razones por las cuales los métodos no del todo legales hay que defenderlos de vez en cuando, porque si no, pues este tipo de películas se perderían. Pues sí. Y bueno, es una pena porque es una de sus grandes películas, yo no tengo ninguna duda. Además, ya digo, tiene muchas lecturas en cuanto a ese código malintencionado que tenía el propio Hitchcock, y debería estar en una lista de sus 10 películas. Yo creo que la pondría, casi y seguro. Y ahora pasa una cosa que pensábamos que no iba a pasar nunca, y es que Alfred Hitchcock se toma un año de vacaciones. Y en 1952 sí. No saca ninguna película. La razón, pues no la tenemos muy clara, la verdad. Yo no lo sé. No sé si tú la sabrás. Posiblemente comer. Sí, comer o espiar rubias también puede ser. Sí. Eran sus hobbies, ¿no? Espiar rubias y comer. Sí, de hecho decía que lo mejor de Los Ángeles eran los restaurantes escogidos a los que iba a comer. Decía que nunca pensaba que se pudiera comer tan bien, aunque en Inglaterra no es que se comiera especialmente bien, pero que le encantaba ir a los restaurantes de Los Ángeles a disfrutar pues de manjares, nunca sí. Mejor dicho, porque siempre tenía una mesa en determinados sitios. Es sitio. Que la comida inglesa... Sí. Hagamos un estúpido velo sobre la comida tradicional inglesa, ¿no? Pues sí, es bastante vasta y poco... Incluso llega, hombre, contando que el plato más popular es pescado frito con patatas, tampoco es muy sí. Complicado. El Whopper de los pobres, el plato típico inglés. Es muy vasta y muy hipercalórica. De hecho, acabo de volver de Belfast, que está también Reino Unido, bueno, Irlanda del Norte, pero la comida es igual. Todo es carne con mucha salsa, mucho puré de patata, e hínchese usted ahí de comer, que hace frío y hace falta dieta hipercalórica. Hace falta calorías. Y bueno, en el 53 se contrata al... Hablando en plata, el tío bueno de Hollywood de esa época, que no era otro que Montgomery Clift. Le pone una sotana. Qué decepción, porque era sí. Gay. Le pone una sotana y monta la película Yo Confieso, que es una buena película. A mí me parece una buena película. No es de las grandes, pero sí tiene la curiosidad, pues eso, de trabajar con Montgomery Clift, que en esta época pues era lo más de lo más. Sí, es como una vuelta de tuerca de falso culpable, porque claro, al acogerse a ese secreto de confesión de haber escuchado a un asesino confesar pues ese crimen, hace que la policía pues le apriete las tuercas, incluso llega a sospechar de él, en el sentido de que bueno, él conoce que todos los, pero no puede confesarlo, pues, precisamente por lo que, como dice el título, porque no tiene que proteger ese secreto de confesión. Esta película fue un éxito tremendo en España. Sí. Claro, pensás que en el 53 los meapilas devotos del régimen católico imperante en nuestro país, pues claro, hicieron mucha la pusieron por encima de, o la sobredimensionaron, pero es una buena película, estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, quiero decir que tiene un encanto especial, también rodada en blanco y negro. Ya digo que mucha gente la sitúa bastante más atrás, piensa que puede ser de los años 40, pero no, ya casi alcanza la meridiano de los 50. Montgomery Clift lo hace muy bien, es uno de los grandes actores del maldito, porque este actor sería para hablar de él en un podcast aparte, ¿no? Tiene grandísimas interpretaciones como la de Aquí a la Eternidad, Aquí también lo hace muy bien. La Eternidad es una de mis películas preferidas. Es una pasada. Sí. Pero a mí es muy buena. Mientras que el protagonista de Montgomery Clift, a mí me parece el mejor personaje de la película, me parece el de Burt Lancaster, ¿no? Creo que es Burt Lancaster, sí, ¿no? Sí, va a Lancaster, sí, hace de sargento. Me parece el mejor sí. personaje de la película, y esa escena en la playa con la del agua es súper erótica, vamos. Es una maravilla esa película. Es digna de hacerle una cueva para ella sola. Pues sí. Y bueno, por eso, esta película no es de las grandes tampoco a mi gusto, pero sí que es una película que está bien, que te mantiene en tensión, que te mantiene con interés. Tiene un final muy largo. Rodado con mucho extra, con mucha, bueno, lo que sería un poco una especie de huida que está bastante bien y ya muestra cierta filigrana técnica por parte de Hitchcock, pero bueno, la siguiente sí que quizá os suene más porque hubo un remake cercano que seguramente mucha gente habrá visto, pero no la original, que es Crimen Perfecto de 1954. Sí, porque ahora comienza aquí ya empieza, en el 54 empiezan los pelotazos de Alfred Hitchcock. O sea, aquí sí. Prácticamente podemos decir que va a obra maestra cada dos años o incluso algunas años con dos obras maestras. Por ejemplo, este 54, a mí me parece, las dos películas del 54 me parecen una obra maestra. Y el hecho de que una de ellas sea la siguiente que vamos a hablar hace que Crimen Perfecto sea menor. Pero sin embargo, sí. A mí me parece igual de buena o más. Sí, es curioso. Porque Crimen Perfecto con Grace Kelly, que está impresionante de guapa. Sí, la princesa, sí. Está increíble. Ray Milland y Robert Cummings. Está genial. Es una película buenísima donde se mantiene hasta el último minuto toda la intriga, que trata el tema de la cornamenta, pero puesta por la mujer. Esto fue un pelote. Vamos, esto fue el desmadre en el 54. Imaginaros en España. Si no me equivoco, aquí fue una de esas películas que el doblaje hizo que la relación no fuera exactamente la misma como en Mogambo. Sí, el doblaje original lo que pretende hacer creer es que busca más el dinero de ella que la propia infidelidad en sí. O sea, de la sospecha de la infidelidad. Pero claro, también pues vamos a lo mismo, pensar que en el 54 no se podía decir que ella era infiel. La película ya sí que está, tiene la fotografía de Robert Burns, pero ya sí que está rodada en color. Vuelvo a tener a Dimitri Tionkin en la música, porque todavía no ha llegado Bernard Herrmann, por mucho que algunos lo sitúen ya anterior a esta época, pues todavía no. Y fue rodada utilizando una cámara que se llamaba de visión natural, que la inventó un tal Gunsberg. Que es una tecnología que inició pues lo que sería luego el 3D con películas como Los crímenes del Museo de Cera de André de Todd, que pues, es un clásico con Vincent Price. Entonces se planteó que esta película también se estrenara en 3D, pero al final se decidió que no, porque eso del 3D había perdido popularidad, cosa que está pasando ya también en nuestra época, cosa que yo también me di cuenta que pasaría, porque bueno, esto me parece una moda pasajera de ciertas épocas. En los 80 también tuvimos 3D, seguro que Tony se acuerda, con aquellas gafas multicolor. Para los más jóvenes quizás era una cosa rara, pero que era el mismo 3D de los 50, el jeroglífico, el mismo 3D. Nosotros lo recordamos. La curiosidad es que en el 80, como se resucitó ese sistema 3D, lo que acabamos de mencionar, la Warner la reestrenó en 3D en 1982. O sea que realmente al final sí que se pudo ver con ese sistema de visión natural con la que se rodó esta película, que el título original no es Crimen Perfecto, sino Marque M para Asesinato, Dial M for Murder. Es su título original. Pasa que ya, bueno, entre Crimen Perfecto, Falso Culpable y todo eso, pues en España le poníamos el título pues más, con más gancho para Hitchcock, porque sí. no podíamos poner Alfred Hitchcock P60, que eso viene ya mismo también. Sí, pero bueno, eso fue para el cine, para la televisión. Bueno, pues la siguiente película pues ya es la primera obra maestra. Se la saca de la manga junto a Crimen Perfecto, como el que hace dos películas al mismo año se suele fracasar. Estamos siempre, hablando cuando... de dos películas que tienen en financiero un 8,2. O sea, estamos hablando de dos películas. O sea, el tío hizo dos obras maestras el mismo año. Eso solamente lo podía hacer Spielberg en el 92 con La lista de Schindler y Parque Jurásico. Es que ya está. O sea, pero este tío hizo Crimen Perfecto y al poco tiempo sacó La ventana indiscreta el mismo año. Thank you. La Ventana Discreta es una película rodada íntegramente en estudio. No hay ni un puñetero exterior. Todos son decorados. Incluso la calle es decorada. Todo es decorado. Con un James Stewart magistral, con la pata tiesa, sentado todo el día. Que sí. Cuentan las malas lenguas que James Stewart estaba hasta los cojones de estar sentado. No me extraña, es que rodar así es muy complicado. Grace Kelly jamás ha estado más guapa en una película. También, guapísima. Está increíble, o sea, ya es princesa total. El vestuario que maneja en la película es impresionante. De esta película sí que se han hecho 867 versiones diferentes. O sea, pero así, lo que pasa es que remake puro y duro solamente ha habido uno televisivo con Christopher Reeve. Pero sí, está la idea de Suburbia hasta una película de una comedia romántica con el Freddie Prinze Jr., con eso lo digo todo. Pero sí, prácticamente todo el que ha mirado por la ventana con afán erótico es deudor de La Ventana Indiscreta, porque hasta esta época no se había hecho algo tan explícito en cuanto al voyeurismo, vamos, es algo que es la base de la película. Estamos hablando de una película que se adelantó mucho a su tiempo Alfred Hitchcock dijo, todo el mundo es un cotilla. Y voy a demostrarlo con una película sobre un tío que no es un cotilla, pero que se rompe una pierna, el tío fotógrafo, y se rompe una pierna, ¿no? Esto para el que no lo haya visto, pues es un pequeño spoiler, ¿no? Pero bueno, la película empieza como llevando la novia amiga, que es Grace Kelly, al piso, llevándola en la silla de ruedas y diciéndole, bueno, pues. Y el otro dice, es que me voy a aburrir. Y el Grace Kelly dice, pues mira por la ventana. Y se lo toma en serio, empieza a mirar por la ventana. Y claro, que tiene su cámara de fotos, es gran angular, es un fotógrafo profesional. Y se pone a hacer fotos tontamente. Pero sobre los vecinos, sobre la gente, las cosas que hacen los vecinos. Una especie de gran hermano. Lo que empieza haciendo es una tontería, se le convierte en una especie de adicción. Se convierte en un voyeur con todas las de la ley. De hecho, hay escenas un poco sexuales. Lo que pasa es que estamos hablando de 54 sí. y cortan. Sí, pero se siente curiosamente atraído por la vecina que hace gimnasia, por ejemplo. Y eso es básicamente... Ya en otras películas más modernas, pues yo creo que su heredero más directo, Brian De Palma, en Doble Cuerpo. No estaría haciendo gimnasia protagonista. La chica, seguramente. No, claro, en Doble Cuerpo el protagonista la ve a través de un telescopio completamente desnuda, pero claro, porque ya él puede permitírselo, Hitchcock no, pero sí que sabemos que era un gran voyeur y que esta película pues culmina una de sus obsesiones más personales. A pesar de que el guión no sea suyo, pero da igual, o sea, la idea, y consiguió que le volvieran a nominar a mejor director en los Oscars, volvió a estar nominado como director, como película, ¿no? Pero sí que es una película que tiene una puesta en escena sublime, como ha dicho Tony, está rodada completamente en estudio, es eso, es una lección de puesta en escena, de planificación, de planos, de encuadre, todo perfecto, o sea, al utilizar al fotógrafo, se permite el lujo de explotar esa parte técnica, ¿no? Que vuelva a estar en manos de Robert Burks, al que ya pues sigue utilizando, pero ya en color. Y la música de Frank Wasman, ya no está Dimitri Tionkin. Yo creo que está buscando un estilo ya lo que le va a acercar a Bernard Herrmann, pero esta es una de sus grandes películas, porque como digo, es una película muy personal. O sea, a él le encantaba mirar a través de, y bueno, incluso en Psicosis tenemos ese a través de, ¿no? Del agujero de la pared. Además, esta película es muy divertida. O sea, no solamente es un thriller, porque es un thriller, pero es casi una comedia. Sería el toque de comedia thriller de los 80, pues lo tiene esta película en el 54. O sea, es así. Es así. Y es una película súper divertida, donde el tío está totalmente incapacitado para hacer nada, para evitar que su vecino se salga con la suya, pero sin embargo él trata por todos los medios de que el asesino pague. Y está genial. A mí me parece una maravilla de película. No, si no la habéis visto, os emplazo a verla. Esta es más fácil de encontrar. Ya os digo, todas las obras maestras son más fáciles de encontrar. Sí. Esta está editada en Blu-ray, esta la he visto yo en Blu-ray, la he visto además hace relativamente poco, la he visto en Blu-ray. Y bueno, yo la recomiendo. Y si podéis verla en versión original, mejor, porque James Stewart tiene una voz muy característica que merece la pena escuchar. Aunque la voz del doblaje original también tiene su puntito. Tiene eso que sí, pero muchas veces es preferible estas películas ver la versión original para que descubráis las voces originales de... Bueno, y una cosa porque aunque esto duró mucho tiempo, vamos a hablar ahora, en 1955, cuando comienza pues algo que nadie esperaba que iba a pasar, y es que Alfred Hitchcock descubre la televisión y lo ve como un medio no menor, sino incluso mayor, y que le puede dar más libertad todavía a su mente perturbada, ¿no? Y crea esa maravillosa serie que se llama Alfred Hitchcock Presenta. Vamos a hablar un poquito por encima de lo que supuso esta serie para el mundo de la televisión. Sobre todo, la idea era, y esto es muy acertado, pero en aquella época le costó que le tacharan, muchos críticos le tacharan de frívolo, ya tenía la etiqueta de ser demasiado comercial, cosa que explotaría en las siguientes películas que vamos a comentar, pero sí que muchos pensaron que frivolizaba con el hecho de ir a un medio como la televisión, que bueno, que no era cine, pero él se dio cuenta de una cosa, y él mismo lo decía, y era que con la televisión él podía llegar a más hogares que con el cine, porque muchísimos millones de personas en Estados Unidos no iban al cine. O sea, no es como hoy en día. Bueno, hoy en día sigue habiendo muchísimas personas que no van, pero sí que podía llegar a ellos a través del televisor de su casa. Y esa es la idea. Es totalmente visionaria. Muchos se sumarían luego a esa realidad, pero él fue pionero en un momento en el que además gozaba de un éxito que le podía haber permitido seguir rodando sin ningún problema, sin necesidad de hacer películas para televisión o cortos para televisión. Y sin embargo, él pensó, no, aquí hay un filón y este es el futuro, y ahí se sumó a esa realidad. Y me gusta mucho pensar que le hubiera encantado disfrutar de internet. O sea, seguro que hubiera hecho algo para internet también, porque no hubiera tenido ningún tipo de pega en ese sentido. Alfred Hitchcock Presenta fue una serie que básicamente digamos que en los 50 este tipo de series eran muy normales, eran series que no eran seriales, sino que eran series como que vamos todas las semanas a hacer algo relacionado a una temática. Estaba triunfando, si no me equivoco, que tiene que ser, estoy hablando de memoria, pero creo que tiene que ser coetáneo prácticamente. Estamos hablando de Twilight Zone, estamos hablando de ese tipo de series, de la zona oscura, de los límites de la realidad. Y bueno, pues básicamente hicieron lo mismo que era lo que hacía Twilight Zone hacia el mundo de lo sobrenatural y de los ovnis, etcétera, etcétera. Y la ciencia ficción, pues este hombre lo hizo al mundo de lo que es el mundo de los crímenes, de los thrillers, etcétera, ¿no? Eran pequeñas películas de media hora, 360 episodios en 10 temporadas, que sí, de pronto. Él no los dirigió todos, eso sí lo supervisaba, ¿eh? Porque antes de cada episodio presentaba el episodio y era como una señal de calidad, en plan, yo esto pongo mi nombre, o sea, está supervisado, ¿no? Estuve 10 años en antena y curiosamente en los 80 se reeditó volviendo a rodar los mejores episodios en color con otros actores. Sí, y directores como Robert Altman o Sidney Pollack pasaron por esa factoría. O sea, dirigieron episodios para Alfred Hitchcock Presenta, y yo recuerdo algunos nítidamente que me dejaron muy impactado de niño, porque algunos eran realmente maravillas de... Mira, bueno, las ideas. Actores que pasaron por Alfred Hitchcock Presenta: Bette Davis, Peter Falk, John Forrester, Steve McQueen, Walter Matthau, Elizabeth Montgomery, Roger Moore, Vincent Price, Robert Redford, Burt Reynolds, Martin Sheen. O sea, todo el mundo pasó. Estamos hablando de 10 años de episodios y 10 años de mini películas, ¿no? Y un montón de premios. Sí, Charles Bronson, James Coburn, Robert Duvall. O sea, una barbaridad, sí. Yo ya digo, el que se me quedó grabado en la memoria es el de una chica que es violada y apaleada, y entonces sale a la calle con su marido y señala a sus agresores, señala a uno de sus agresores, es el que me ha violado y tal. Sale el marido, lo mata, y al volver al coche la chica vuelve a decir, no fue aquel, se había vuelto loca. Para ellas eran todo y había matado a un inocente. Entonces era un poco esa idea, ¿no? Es el que yo recuerdo nítidamente, pero eran episodios que impactaban mucho en apenas media hora, no daba tiempo para mucho más, pero muy bien hecho. Aproximadamente 30-35 minutos, sí, aproximadamente por ahí van. Sí. Entonces algunos eran maravillas de esas que se te quedan grabadas a fuego porque son muy impactantes y eran muy atrevidos. El último que dirigió fue en el 59. El último episodio que... Sí, además aquí inicia su relación con Vera Miles, a la que tiene de protagonista en algunos de estos Alfred Hitchcock Presenta, o la tiene presente, pero lo que ocurrió fue eso, que la chica se quedó embarazada y le acabó quitando el protagonismo de Psicosis, por ejemplo, en la que aparece como secundaria, y tuvo una mala relación con ella. Pero bueno, la historia de Hitchcock con sus actrices es también para escribir otro libro aparte. De hecho, se sintió muy traicionado cuando Grace Kelly se casó con el príncipe de Mónaco porque perdió a su actriz. Sí, perdió a su actriz. Si quieres, hablamos del tema porque ahora llega el año 1955, donde estrena dos películas, estrena una comedia muy divertida que te puede recordar incluso al juego Cluedo, que se llama ¿Pero quién mató a Harry? Con una Shirley Sí. MacLaine muy, muy jovencita. Muy Muy joven, sí. jovencita y muy guapa. A mí esta mujer de joven me gustaba mucho, me parecía muy, muy atractiva. A mí es una película que me divierte mucho, me lo paso en grande. Yo creo que es la última comedia que hace comedia como tal, Comedia que pura, hace sí. Alfred Hitchcock, porque ese mismo año hace Atrapa al ladrón, que casi es una comedia romántica. Sí, y aquí es una película muy importante, pero ¿quién mató a Harry? Porque inicia Bernard Herrmann su estela de compositor junto a Hitchcock. Exactamente. Mantiene a Robert Burns en la fotografía, pero ya Bernard Herrmann se une al equipo, forma equipo con Hitchcock en la música, que es fundamental. Y es una película muy graciosa que incluso películas posteriores de años más tarde, como Aflicción, que es mucho más seria y no tiene nada que ver, pero tiene un punto de partida que el propio director de Aflicción, que ahora no me sale el nombre, maldita sea, el guionista de Taxi Driver, de Paul Schrader, comentaba que era Pero quién mató a Harry y ese accidente de caza, el que a él le interesaba como hilo conductor en una especie de homenaje. Esta película, evidentemente, no tiene nada que ver con Aflicción, por si la habéis visto, pero sí que tiene la historia de que aparece un cadáver, el de Harry, el que da nombre al título, que es un viejo capitán que se cree que ha muerto por un Sí, accidente de pero hay caza. un montón de sospechosos y todos tienen razón para matarle. Sí, Porque Harry es exacto. bastante Es el típico. odioso. Sí, yo siempre lo he visto como una especie de señor Burns. Sí. O sea, pero ¿quién mató al señor Burns? No, es que todo el mundo es responsable en los Simpsons de haber matado al señor Burns. De Si nos hecho, el ponemos episodio serios, todos pues son de sospechosos. quién mató al señor Van puede ser perfectamente un homenaje a esta película. Sí, esta película ya digo que ha influido más de lo que yo comentaba Aflicción, porque el propio Paul Schrader pues decía eso, que él había iniciado la película desde ese punto de partida del asesinato, que luego en Aflicción no importa un bledo. Pero aquí en la película de Hitchcock es más, pues eso, como ¿quién disparó al señor Burns? Yo digo que de esta película sí podrían hacer un remake y debería de dirigirlo los hermanos Coen. Sí, Es podría que salir bien, sería sí. yo creo que serían los directores perfectos para hacer un remake de Pero quién mató a Harry. Y es una película por descubrir. Mucha gente no la conoce. Seguimos con Sí, ese sí. 55, el año maldito en el que Hitchcock odia a Grace Kelly. Porque aquí había empezado Sí, su sí. historia de amor odio con las rubias, con Grace Kelly. Este momento fue, porque no se le ocurrió otra cosa a Fred Hitchcock que rodar en exteriores y rodarla en Mónaco. Estamos hablando de Atrapa a un ladrón con Cary Grant y Grace Kelly sobre ladrones de guante blanco. Y curiosamente, en el rodaje de esta película, pues un señor llamado Ray Niero se quedó prendado de Grace Kelly. Y ella de él. Bueno, ella se quedó prendada de la cuenta corriente de Reiniero. Yo también. ¿Tú has visto fotos de Reiniero de joven? Que yo me hubiera ido con él. Vaya cuenta corriente. Pues eso. Yo creo que la cuenta corriente de Reiniero tuvo mucho más que ver que la personalidad de Reiniero. Sí. Bueno, esta película es una película muy elegante. También hay Tiene que cara. decir que Sí. Grace Kelly era, a ver, digamos que era una mujer adelantada a su época. Era una mujer cuya sexualidad la vivía muy tranquilamente y muy abiertamente. Sí, de hecho, una de las órdenes de Rainiero fue destruir todas las películas de Grace Kelly, porque era bastante celoso de ella y, claro, tenía motivos, ¿no? Había estado con algunos de los más guapos de Hollywood. No diré todos, Por no decir pero. todos, vamos a decir algunos por no decir todos. Sí, ella, pues, vamos. Digamos que era un Errol Flynn con faldas. Podríamos decirlo así. Sí, entonces, bueno, esta es su última colaboración, para desgracia de Hitchcock, porque era su favorita. No Y a aquí no partir de está. aquí, yo no sé tú, pero yo creo que a partir de aquí se venga de todas las rubias. Puede ser, sí. Me voy a vengar de todas las rubias porque mi rubia me la robaron. Ya digo que es una película muy elegante, porque con Cary Grant, pues Cary Grant y Grace Kelly, que tienen mucha química en pantalla, quizás sea lo mejor de la Muchísima, pe quizá, muchísima. quizás sea lo mejor de la película, la química que tienen los De dos hecho, es actores. lo mejor de la película. Sí, porque no es una trama tan sofisticada como tiene otras películas de Hitchcock. Entonces se deja llevar un poco por esa elegancia de la Riviera Francesa, de los exteriores que ha comentado Tony, de los actores que, bueno, que como digo, están muy bien. Parece que descuida un poco el aspecto argumental y eso. eso pues le pasa factura en el conjunto global de la calidad de la película. O sea, yo sí que la veo como una película menor, una película que gusta ver por eso, por lo elegante, pero no porque realmente ofrezca un hombre, al nivel de otras. Es bonita de ver porque está muy bien rodada, está muy bien hecha, el color es precioso, Cary Grant está genial, Grace Kelly está guapísima y bueno, no deja de ser una comedieta de aventuras, básicamente. Pues sí. Es que es una comedia de aventuras y una comedia no como jajajiji, sino como una comedia de una película pues que no es un drama, básicamente, ni es un thriller, es una comedia de aventuras. Mm. Está bien, a mí me parece una película muy entretenida y muy divertida para ver, como por ejemplo, un sábado por la tarde. Sí, es elegante, es eso, es una película muy elegante y da gusto verla, por eso, porque recuerda mucho el estilo clásico, bueno, es un clásico del Hollywood. A las madres les encantaba, por cierto. Claro. Bueno, en el 56 estrena, pues aquí la llamaron Falsa Culpable, que básicamente es el leitmotiv de su carrera. Sí. Con Henry Fonda, que esta no la he visto, ¿qué tienes que ver? ¿Qué tienes que decir? Pues a mí es una película que me gusta bastante. Yo creo que el concepto que tiene de cine negro esta película hace que Hitchcock le pida a Robert Burns que vuelva a la fotografía en blanco y negro, lo cual pues dice mucho en cuanto a la concepción de la película. La música ya es de Bernard Herrmann y es una pieza muy reconocible. Quizá no habéis visto la película, pero suena la música de Herrmann para esta película, porque aquí se ha usado. La película se llama El hombre equivocado, o sea que sí, podemos decir que sí, más o menos es Falso Culpable, ¿no? Sí, es una película que bueno, que habla de, es un personaje que es músico, un músico en Nueva York, y una aseguradora lo confunde con un ladrón que había robado allí unos días antes. O sea, el falso culpable pues viene muy al caso, porque o el hombre equivocado, que es el título original, y lo denuncia. Entonces es detenido, es acusado, y resulta que los testigos corroboran que es el culpable, porque se parece por su parecido, o porque bueno, porque piensan que ha sido él. Entonces todo es intentar demostrar que no ha sido, y bueno, hay otras historias paralelas que no voy a contar para no destripar, pues con respecto a su esposa y a los hijos, pues se crea una especie de drama también ahí en ese sentido, pero la película está muy bien. Es una película que es un poco olvidada en cuanto a la filmografía de Hitchcock, pero Henry Fonda, que nunca había trabajado con él, y creo que fue una expresa petición del actor conseguir este papel, tiene mucho interés en trabajar con Hitchcock y ofrecer y hacer un falso culpable, está estupendo, lo hace muy bien. Aquí tiene a Vera Miles, que hemos hablado antes, que es esa actriz que cayó en desgracia para Hitchcock, pero que tenía todas las papeletas para haber ocupado su filmografía, pues hasta más ni la ladrona y los pájaros, si no hubiera sido porque se quedó embarazada. Se quedó embarazada de eso, a Hitchcock no le... Es que a Hitchcock, si le rompían los esquemas, le jodías la vida. Pero escúchame, más aún, él tenía un contrato con ella, que es el mismo que firmó con Tippi Hedren, por el cual le prohibía expresamente que se quedara embarazada. O sea, a ella, no digo a Tippi Hedren ya tenía una hija, pero sí que firmaba contratos en cuanto a tú no puedes abandonarme por tal. O sea, en ese sentido, él se sintió traicionado cuando Grace Kelly le abandonó para irse con Rainiero, y se sintió muy, muy traicionado cuando Vera Miles, con la que tenía contrato de años, 3 o 4 años, se quedó embarazada y le jodió los planes, todos los planes que tenía para ella. Entonces, bueno, pues era un tipo peculiar. Nadie ha dicho que no fuera una persona complicada, pero era mega complicado. Sí, sí, era complicado. Y en esos famosos dobletes de Hitchcock, en el 56 se hace un remake de El hombre que sabía demasiado. Como ya dijimos, sí, amigos, hasta Hitchcock se hacía remake de sus primeras películas, que no pasa nada. Existen los remakes desde que existe el cine. Y esa es El hombre que sabía demasiado, pues una película que ya sí que tiene la música de Bernard Herrmann, que yo creo que hace muchísimo a favor de este remake, porque la música es genial, y tiene a Doris Day incluso cantando. Sí, sí, canta. Sí. Doris Day canta, es una película de Hitchcock con un número musical en Marruecos. Sí. es todo muy exótico en esta película. Es muy raro, pero sin embargo esto fue un pelotazo impresionante, porque Doris Day era una llena salas en el 56. Sí. Y esto fue un pelotazo tremendo. Estos billetes aquí cayeron a para 8 trenes. Es una película que yo considero menor, pero se me hago muy, muy, muy, muy entretenida. Bueno, ya estaba rodada, pero no estaba rodada en color. No tenía la música de Bernard Herrmann, no tenía a Jane Stewart. Quiero decir que es una película que se puede ver, pues eso, como más sofisticada con respecto al original, aunque yo sigo prefiriendo el original. Pero eso no impidió que, por ejemplo, la nominaran a la Palma de Oro del Festival de Cannes. O sea, que el original era más serio. Sí, es más británico. Y esta es más divertida, más aventurera, más situar una pareja en un sitio donde no pegan. Sí, es más, es eso, es más en la línea de, no tanto como con La muerte de los talones, pero sí que en un ambiente más distendido para que el espectador se lo pase bien, porque los blockbusters no existían, pero Hitchcock hacía películas comerciales, por mucho esto, que... Esto es un blockbuster, o sea, esto sería el blockbuster de la época, porque esto es una película para ir al cine a disfrutarla y a pasarlo bien. Cosa que a los críticos les molestaba muchísimo de Hitchcock. O sea, era una cosa que le echaba mucho en cara. ¿Por qué ha hecho esta película? ¿Por qué ha hecho un remake? Pues sencillamente porque sabía que iba a llenar la sala. A él le importaba un bledo realmente que era crítica. Al final el tiempo le ha puesto en su sitio. O sea, no creo que le molestara tanto. Pero sí que le caían palos, pero muchos, ¿eh? Y claro, él dijo, bueno, pues ha hecho esta película que es una película taquillera para que la gente se lo pase bien y para ganar billetes, pero ahora me voy a sacar La chorra en 1958 y me saco la mayor bizarrada de la historia del cine, que se llama Vértigo de entre los muertos. Y es una bizarrada. O sea, esta película es muy extraña incluso ahora. Además, este es una novela francesa que, bueno, si la gente no leía en la época libros americanos o anglosajones, menos leer una novela francesa. Él se encapricha de esta historia. Habla con Bernard Herrmann, porque es muy importante para él que la música esté, y la música es sublime, posiblemente, bueno, junto a Psicosis, pero Psicosis es distinto. Esta es posiblemente la mejor pieza que Herrmann compondrá jamás para una película de Hitchcock, porque atrapa en esa ensoñación, en ese deseo por los muertos que es esta película realmente. Hay necrofilia, hay deseo, hay mucha intensidad en los colores en cuanto a la aparición de o la reaparición de, y es una obra maestra descomunal. Yo siempre digo que, bueno, es una cosa que suelo decir mucho cuando entro en conversaciones cinéfilas. Yo creo que El Padrino 2 es mejor que la 1, pero yo prefiero ver la 1. Vale, pues Vértigo es El Padrino 2. y posiblemente prefiero ver Psicosis, que es El Padrino 1, pero hay que reconocer que Vértigo es su mejor película. Y bueno, sí, con eso me callo un poco porque yo, ya es yo creo que de sí. Gusto. No, yo creo que Vértigo, a ver, a nivel crítico sí es la película que todos los críticos destacan. Sin embargo, a mí, yo sigo diciendo que mi película preferida es la que una que vamos a hablar después. De hecho, vamos a hablar al siguiente y que ya hicimos un podcast. Pero Vértigo es una. Es casi terror. Es casi una película de terror. Es una película de terror psicológico, básicamente. Con uno de los mejores finales de la historia del cine. Con uno de los mejores finales de la historia del cine, con un manejo de la cámara perfecta, con un color agobiante, es un color tan brillante y tan rojo que agobia mogollón. O sea, es que hay que imaginar que esto en una pantalla de 20 metros cuadrados, como eran las pantallas de antes, tenía que ser un agobio tremendo, porque el rojo agobia mucho. Y la película está plagada de rojos. De hecho, fue un fracaso de taquilla. Sí, sin embargo. La gente en su momento no la entendió, a la crítica no le gustó. O sea, no tiene ningún tipo de premio ni de reconocimiento en cuanto a lo que podría haber sido, como está considerado hoy día. Esta sí que fue una película que resucitaron en Cahiers du Cinéma, la revista francesa, personas como François Truffaut. Bueno, y ganó mejor director en San Sebastián con esta película, ¿eh? Pues ese premio no lo conocía. Pero sí que te digo que fue una película que no gustó en Estados Unidos y que fue rescatada por, pues un poco por eso, por François Truffaut y todos los que escribían para esa revista asociada al Festival de Cannes, donde Hitchcock sí que tuvo mucha presencia, nominado muchas veces, y que hablaban, bueno, pues de la profundidad de la película, de su simbología, de todos los conceptos que tiene adyacentes, ¿no? Y de lo bien rodada que está, y se rescató como obra maestra, pues, unos 15 o 20 años después. Y curiosamente Truffaut habla con Hitchcock sobre la grandeza de esta película, y Hitchcock un poco como que lo reconoce, pero también está a la defensiva, porque en su momento no fue aceptada como la obra maestra que es. Sí, porque Hitchcock no era un onanista del cine. Él, si la gente no veía su película, él le tocaba los huevos. Sí, sí, sí. O sea, él hacía películas para que la gente las viera, no para que los críticos dijeran ¡oh! O sea, Hitchcock no tendría nada que hacer en el cine español, por ejemplo. Donde aquí parece ser que lo importante es hacer una obra de arte, ¿no? Mira, el cine tiene que verlo alguien, ¿no? Y Hitchcock pues le tocaba las narices cuando su película no iba a la gente a verla al cine. Por eso, en la siguiente película apostó pues por volver a lo que mejor se le daba, porque hablando en plata, lo que mejor se le da a este hombre es El falso culpable, con toques humorísticos, porque Hitchcock es muy cachondo. Y con toques de espías y con La muerte de los talones lo tiene todo. We'll be right back. Iba a decir eso, que es puro cachondeo lo que le importaba, malicioso, porque el final de esta película, ya lo comentamos en el podcast que le dedicamos, nadie rueda ese último plano. O sea, solo se puede ocurrir a él meter un tren en un túnel cuando acaba de dejar a los protagonistas tumbados en una cama. Tumbados en una cama, esquivando a la censura que ni se dio cuenta de la que les estaba colando, vamos. O sea, es una barbaridad. Es una película muy bestia, la verdad. Ya hablamos de ella, de que el personaje de Marie Saint es puro sexo. Sí. Ya lo dijimos en su momento, que Cary Grant está increíble. Y que la película tiene dobles sentidos, triples y cuádruples sentidos por todos los lados. A mí es mi película preferida. Yo no me canso de verle con La muerte en los talones. La he visto 800 veces. La música de Bernard Herrmann. La música es impresionante. Se mantiene la fotografía de Robert Burbs, que es el asociado de Hitchcock en ese apartado, porque le necesita y porque es un director de fotografía muy bueno. Yo simplemente diré, no sé si lo dijimos en aquel podcast, no lo recuerdo, pero sí que diré que yo creo que lo que salva a Roger Thornhill de una vida aburrida es convertirse en falso culpable. O sea, sí. le da un nuevo sentido a su vida. Hay momentos en los que disfruta estar en el... Es que es un hijo de mamá. Es un tío que no ha salido, está con cuarenta y tantos años y no ha salido de las faldas de su madre. Entonces, tiene que llamarle por teléfono para decirle dónde está a la madre. Claro. Entonces hay gente que pueda pensar, pobre señor Thornhill, ¿no? Que está metido en el problema. Se lo ha pasado de puta madre en la aventura. Claro, pero el pobre señor Thornhill era antes. Ahora es el verdadero señor Thornhill que está disfrutando de la vida a pesar de que está en peligro de muerte. Pero bueno, ¿qué más da? Y entre eso, la avioneta con el maíz, James Mason, que es un villano genial, que por cierto, de su brazo derecho es Martin Landau, que está muy joven, pero si os fijáis bien es él. Sí, sí, pero está muy joven, pero sigue estando mayor. Es otro de esos actores que son mayores desde que nacen. Es como más bonsido, nació viejo. Sí. O Robert Duvall. Nunca serán jóvenes. Exactamente. Y para mí una de las cinco mejores películas de Hitchcock, es decir, no ya de las 10, sino si tuviera que elegir solo 5, con La muerte en los talones estaría sin ninguna duda. Porque creo que es una grandísima obra maestra, me divierto muchísimo con ella, está rodada con una precisión tremenda. Creo que esta fue la que ganó en San Sebastián a mejor director. Puede que fueran las dos, pero está seguro. Esta también ganó, es que se lo llevó dos años seguidos. Sebastián le querían a este hombre, por lo que se ve. Sí, en Cannes también, aunque nunca le premiaron, porque en Cannes, si miráis el historial, es más fácil que vayas representando a Irán para ganar la Palma de Oro, o incluso a la propia Francia, que si vas con una película americana o inglesa, pero sí que le nominaron varias veces, como hemos mencionado ya. Y bueno, pues a partir de ahora vamos a pararnos y a sentarnos tranquilamente, porque llegamos a 1960. Y vamos a hablar de tranquilamente, o sea, aquí no vamos a estar el tiempo que haga falta, que sea necesario, y si hace falta hoy paramos otra vez y volvemos otro día a grabar, porque vamos a hablar de para mí, la mejor película de terror que se ha hecho en la historia del cine. O al menos la que más ha influido a partir de ese momento, para toda la historia del cine. Sí. Vuelve a ser Bernard Herrmann y los violines. Espérate. Vamos a escuchar una música y después hablamos de qué película es. Thank you. Bueno, pues habéis escuchado la música de Bernard Herrmann del inicio de la película, que es una suite estupenda, que por cierto no es una suite que cuando se la presentó a Hitchcock no le gustó, porque sí. Porque Bernard Herrmann decidió que toda la banda sonora, toda la orquestación fuera exclusivamente de cuerda. Solo iba a haber cuerda, no iba a haber viento, no iba a haber metal, no iba a haber nada, solo cuerda. Y eso a Fresco como que al principio no le gustó, no le acabó de encajar. Sobre todo en la escena, famosa escena de la ducha, pero cuando montó la escena de la ducha dijo, ahora ponle la música. Dijo, son cuchilladas. Es que es eso, la música de Bernard Herrmann es muy importante en esta película para crear ambiente y para crear desasosiego. Pero estamos hablando de Psicosis, obviamente, ¿no? Evidentemente, una película que mucha gente piensa que la rodó en blanco y negro porque no quería que la sangre traspasara la pantalla, y sin embargo la rodó en blanco y negro porque no tenía un duro. Es decir, intentó que se la produjeran varias y nadie quería hacerla. O sea, la novela de Robert Bloch era demasiado complicada, era demasiado oscura. El hecho real estaba muy reciente. El hecho real está muy reciente, estamos, que es el personaje de Jane. Jane, sí. Estamos hablando de 10 años antes, y eso fue un pelotazo. O sea, el hecho real en el que se inspiró la novela fue muy muy reciente, la gente estaba muy muy aislada. Y después, también te digo, venía del pelotazo para todos los públicos, que era Con la muerte en los talones, y la productora lo que quería es que hiciera Con la muerte en los talones 2. De hecho, hay un momento muy gracioso en la película de Hitchcock, la que protagoniza Anthony Hopkins, en la que uno de los productores le dice, ¿pero por qué no haces otra vez Con la muerte en los talones? Y dice, sí, a la gente le ha encantado. O sea, ese era el concepto que tenían los productores de lo que tenía que hacer Hitchcock en ese momento. Pero él, por suerte, se empeñó, hipotecó su casa, hipotecó sus bienes, y la produjo él mismo junto a la par Paramount para llevarla adelante, la Paramount, que siempre ha sido una productora. Ahora todo el mundo conoce la Paramount a partir del Padrino, pero en los 60 era una productora de cine independiente, o sea, independiente o de corte más serio, más independiente, que era la que accedió finalmente a llevar la película, a ponerla en marcha, ¿no? Entonces, es una película que ya de por sí costó mucho trabajo poner en funcionamiento. De hecho, la vendió él. O sea, esta película la vendió él por todos los lados. O sea, tiene una de las mayores campañas virales, cuando la palabra campaña viral no existía. Pues este hombre hizo una campaña viral saliendo en televisión, en radio, poniendo en las puertas de los cines ambulancias, porque decía hay ambulancias porque hay posibilidad de que alguno le dé un infarto viendo esta película, y ya la gente iba a decir, no me jodas, tío. O sea, porque no se estrenó en muchos cines, se estrenó en principio en muy pocos cines, porque ya te digo, era una película pequeña que no tenía dinero para mucho. El boca a boca funcionó de manera brutal. O sea, las salas completamente abarrotadas. Sí, además ayudó mucho. No recuerdo si era un crítico del New York Times o del New York Post que la vio en un pase, algo del New York, algo. La vio y cuando salió dijo: no estoy muy seguro de que acabo de ver, pero estoy francamente aterrado. Y eso funcionó de manera brutal. Claro, no se había visto nunca algo tan. Pues que llegara tanto al miedo de las propias personas, ¿no? Tu espacio de intimidad es la ducha, pero que te violen ese espacio de intimidad porque es una violación. Estás desnudo, estás cómodo, estás seguro y de repente alguien aparece y te acuchilla, ¿no? Era algo que la gente gritaba en el cine de auténtico terror. Sí, yo creo, por no decir que la historia... Que después de ver esta película todos hemos tenido problemas con las duchas, todos. O sea, tú veías esta película y tenías problemas con la ducha. Durante unos días, por lo menos. Sí, y con respecto estarás de acuerdo a que se nota que es una película más modesta en cuanto a que tiene un actor que no es de primer nivel. Anthony Perkins pues no era un actor de primer nivel, evidentemente, ni casi ninguno de los que aparece en la película, y era por eso, porque es una película modesta y con un presupuesto pues algo limitado, porque nadie quería llevarla adelante. Y además cogemos la escena inicial de la película donde vemos una muchacha que huye con el dinero de su jefe por la carretera, que se mete en un hostal, que parece que va a ser la protagonista, y que la matan. La matan a los 40 minutos de película. Era muy duro. Y todo el mundo diciendo, pero si la han matado, y es la protagonista. ¿Ahora quién es la protagonista? Una genialidad tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es el momento en el que la casa, detrás del motel, se convierte en protagonista. Sí, sí. Pocas veces una casa ha tenido tanto poder o tanta personalidad propia, porque realmente lo que se esconde en ella, hay una parte que no está viva, por decirlo así, por si alguien no la ha visto. Pero es curioso que la fuerza que adquiere un personaje que está inerte, que está muerto, ¿no? Además un personaje que no ves en toda la película, solo ves sombras. Y al final de la película pues descubres lo que ha pasado con la película. Bueno, esto lo sabe todo el mundo. Que, ¿seguro? Sí, sí, claro. Además, da igual, porque voy a decir el nombre de la película en portugués más tarde o más temprano. No podemos hacer spoiler, sí, no. No podemos hacer spoiler 58 años sí, después. Sí, se puede hacer spoiler, créeme. Y bueno, pues, hombre, lo primero, pues eso, sabemos que estaba Sarah Jane, que hacía trajes de carne humana. Que mantenía a sus amigos muertos, entre comillas amigos, para hacerles compañía. Tenía lámparas, tenía collares de dientes. Un tío que estaba un poco trastornado, ¿no? Entonces lo llevaron aquí a un hotel donde hay un tío trastornado también, pero trastornado por el abuso mental y físico de una madre importante. Sí. Es que también se adapta adelanta al tiempo en eso. Es bastante freudiana esta película. Hace que Anthony Perkins pues prácticamente pierda su identidad. No sé, prácticamente pierde su identidad. De hecho, lo que le lleva al crimen de su madre es que tiene un amante. O sea, sexualmente él solo concibe estar con su madre, aunque sea en un aspecto romántico, y cuando su madre conoce a un hombre, los asesina. Claro. O sea, que todo ese concepto freudiano es más que evidente en el personaje. Él está anulado por la personalidad de la madre, no existe. Y bueno, pues estamos hablando de que pues él está. Anthony Perkins siempre ha sido raro y le pegaba al personaje. Llegó, ¿sí? también todo el mundo pensaba que iban a hacer una segunda parte en breve, pero hubo una cosa firmada de que hasta que no muriera Francisco no se podía rodar, y efectivamente se rodó. De hecho, Anthony Perkins era temeroso de esa realidad y hasta el 82, o sea, 2 años después de la muerte de Hitchcock, no se rodó la secuela, que no es una mala secuela. No es una mala secuela, no, para nada. No es despreciable. No es nada. Digamos, no es una secuela. Además, está bien llevada. Pues este hombre sale a la cárcel tras 20 años. Sí. Y no se ha recuperado. Pero es más una película de terror ochentera que lo que es esto de Psicosis, que es un thriller psicológico, terrorífico. También una campaña de viral impresionante. Un tío que se está jugando no solamente su prestigio, sino se está jugando todo. Se está jugando su dinero, su casa, su matrimonio. Porque en esta época estuvo a punto de romper con su mujer por esta película. Con Alma, esto lo podemos ver en la película Hitchcock, se puede ver claramente. La película Hitchcock es bastante real de lo que allá pasó, donde se puede ver perfectamente cómo este hombre odiaba a las rubias y a sus protagonistas y a sus actores. Donde, creo, si no me equivoco, hace de Janet Leigh, hace Scarlett Johansson, ¿no? Sí. Sí, porque Vera Miles es la que muere, la primera, ¿no? La de la ducha es Vera Miles. No, esa es Janet Leigh. Vera Miles es la hermana. Es la hermana, exacto. Es la hermana, sí. Y bueno, pues lo que sale en la grabación de la película. O sea, si quieres, hablamos de la famosa escena. Sí, aunque muchos dicen que esa famosa escena no la rodó él. A ver. A ver, que no estuviera mirando por el ojo de la cámara, porque en aquella época no existían los monitores esos, me lo creo. Sí. Me lo creo. Pero vamos, que le dijo al operador de cámara, le dijo, tienes que ponerla aquí, esto tiene que salir aquí, esto no sé qué, eso lo hizo él. Sí, yo estoy seguro también de eso. Y eso de que estuviera sentado en la silla sin mirar a través de la cámara, es que eso era lo que hacían la mayoría de directores clásicos. Porque es que no había otra manera de hacerlo. Pero es que no lo necesitaban. Sus operadores de cámara eran gente de confianza que iban a hacer lo que ellos querían 100% por una sencilla razón. Porque luego en la sala de montaje, si no era lo que él quería, ese tío lo despedía y no volvía a trabajar con él. Ahí está. Y no tenía ningún problema en volver a rodar determinadas escenas. Podía volver a montar el estudio, pagar lo que hiciera falta de alquiler y rodarlas por sí mismo, que fue básicamente lo que hizo con Psicosis. Sí, pero aquí no se podían permitir ese lujo porque no había dinero. Sí, pero bueno, sí que se podía permitir el lujo de rodar alguna escena suelta más tarde para añadirla a montaje, sí que lo podía hacer. O sea, eso de no es una cosa de hoy, eso se hacía ya antiguamente, y bueno, y los directores con poder aún más. Bueno, pues... Pero lo que sí me gustaría decir, porque es verdad que la escena de la ducha es tremenda. Ese ojo parece, a mí me parecía de niño una isla desde arriba hasta que se va formando. El homenaje realmente que le hacen en Porky's a ese ojo, porque sí, lo de Porky's es un homenaje a Psicosis. Además, sí, tiene varios homenajes Psicosis, bueno, tiene muchos homenajes Psicosis a lo largo de la historia del cine. Incluso la música de Reanimator, una película de serie B, gore, tal, es una música homenaje a la de Bernard Herrmann en Psicosis, pero la película luego no tiene nada que ver. Pero tiene muchísimo, sí, porque bueno, pues bueno, y De Palma en Vestida para Matar le hace un homenaje a Psicosis, claro, magnífico. O sea, pero magnífico. Sí. Sustituye ducha por ascensor y cuchillo por cuchilla de afeitar. Es la misma película. Sí, y además se atreve incluso a añadir, dentro de lo que sería un homenaje a Psicosis más explícito, a añadir escenas de Vértigo en el museo. O sea, que realmente hace un 2x1, que luego, bueno, pues en otra hace más homenaje a lo largo de su carrera, pero yo creo que es el alumno más aventajado de Hitchcock, porque incluso Carrie tiene una compleja obsesión con respecto a Hitchcock también, que está implícita en la película. Pero para no desviarnos, lo que quería decir es que hay una escena que me gusta tanto más que la de la ducha, que es cuando muere Martin Balsam, el detective, en la escalera, y ese plano subjetivo desde arriba, o cenital, o no sé cómo se llama, en la que aparece desde la puerta, la que consideramos es la madre, le acuchilla la cara, cae escaleras abajo en un plano que tira de zoom para que parezca, para hacerlo más, pues más inverosímil, ¿no? Y al caer abajo lo acuchilla brutalmente. Y es una escena que quizás muchos no recuerdan, pero que es de estudio, porque cuando sale de la habitación estamos viendo la habitación desde arriba y el resto de la escalera. Y es una escena brutal. O sea, es tremendo que se le ocurriera planificarla de esa manera y lo bien hecha que está. Yo no me canso de ver esa escena, tanto como la Además, de la ducha o más. Son las dos escenas tienen algo muy, muy en común. Y es que todos recordamos la puñalada. Y sin embargo no salió en ninguna de las dos escenas. O sea, todos recordamos la puñalada en la cara de en la escalera, y todos recordamos las puñaladas en el cuerpo a la que se está duchando, y no se ve ninguna. O sea, la tenemos claro en nuestra cabeza, porque el tío fue tan genial de hacernoslo tan evidente para que nosotros rellenáramos los huecos que faltan. Pero en ninguna de las dos escenas se ve entrar el cuchillo en el cuerpo. En ninguna, ¿eh? Sí, porque la censura no lo hubiera permitido. Pero es que queda mejor. La escena de la ducha tiene 800 planos, estamos hablando de un cuarto de baño, y cámaras muy grandes. En esa época las cámaras eran muy grandes. Ahí se puede ver en la película Hitchcock, se puede ver cómo lo rodaron físicamente, porque sí, hicieron el cuarto de baño tenía, hicieron cuatro cuartos de baño, cada uno con una pared diferente quitada para poder poner la cámara. Eso es la forma única de manera de poder hacerlo de esa manera, de esa manera. Y lo más importante, el tema de la sangre le dio muy mal rollo, porque no conseguían ni la textura ni el color para que en el blanco y negro quedara bien, y al final lo hicieron con chocolate. Sí, que es lo que mejor queda en blanco y negro. Y sí, la sangre de Psicosis es chocolate, no es roja, era marrón. Sí. Tened en cuenta que para el blanco y negro es necesario, sí, que sea así. Y bueno, pues la escena queda muy bien con la música, queda muy bien con todo, queda muy bien. Es que es perfecta. O sea, es que no tiene ni un pero esta película. A mí me parece la película perfecta. Yo, para mí, es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, pero de esas de 10. O sea, si tuviera, ya digo, por supuesto está en el top 5 de mis películas de Hitchcock, pero también está en mi top 10 de películas de todos los tiempos, porque fue un impacto desde niño y siempre me ha gustado volver a verla, porque, como digo, alude a ese terror tan tan cercano que tenemos a diario, ¿no? Uno de esos temores que son tan reales, tan cotidianos, tan cercanos, y luego, bueno, que es una película con sorpresas realmente tremendas, o sea, giros de guión brutales. No sé si la novela de Robert Bloch es exactamente así, pero realmente es una película sorprendente y muy vibrante. Hay que decir que Alma, su esposa, retocó la película para, o sea, hacerla. No figuran los créditos, para variar, pero lo retocó todo. Sí, para hacerla más Hitchcock, y bueno, el resultado, pues, es una de sus cinco mejores películas. Para mí, de las primeras. Para mí es mi favorita. Para mí es mi favorita. Lo que pasa es que entiendo que Vértigo es mejor como película, pero es lo que decía del Padrino. Para mí, yo prefiero ver El Padrino 1, o sea, la primera del Padrino, y este es mi Padrino. O sea, el Padrino de Hitchcock para mí es Psicosis. Es que es muy buena. Además, intentar escuchar a Hitchcock diciendo Psicosis en inglés. ¡Psycho! Da miedo hasta como lo dice el tío. Es una maravilla, es una maravilla, y es una obra de arte que tenéis que ver. Yo, si puedo, la veo todos los años. Es curioso, hasta tengo el DVD en casa. Me la compré original, una edición preciosa en cartón. DVD con una portada en cartón preciosa. Y me encanta esta película. No sé si lo habéis notado. Hombre, es que es normal. O sea, hablamos de una de las grandes obras maestras de la historia del cine, para mi gusto, vamos, sí, pero sin ninguna duda. Y bueno, pues dejando el 60, este hombre se toma otro par de añitos tranquilo, que, aunque no lo creáis, esos par de añitos se los pasa con Psicosis en los cines. O sea, Psicosis estuvo en los cines en esos dos añitos. Pero incluso más allá, ¿eh? Cuando estrena su siguiente película, Psicosis sigue en los cines. Sigue en los cines, y él ahí venga a recoger billetes. O sea, dijeron, hay puertas, vamos a recoger billetes a puertas. Y entonces, en un momento dado, otra vez los estudios le dicen, no, Psicosis ha funcionado, haz otro Psicosis. Y en una decisión muy, muy Kubrick, dice, pues no, ahora voy a cambiar otra vez la temática. Sí, era. Y era se saca poco... de la mano, y se saca de la mano una película de catástrofes costumbrista. Sí, en un pequeño pueblo se puede originar un caos. Sí, de carácter catastrófico. Es una película de catástrofes costumbrista, además. Es una película de catástrofes muy divertida, porque el tío ni la explica. O sea, él te explica la catástrofe, pero no te da una razón. Sí, no, es que no es necesaria. O sea, las cosas ocurren, preocúpate por los personajes y se permite el lujo de alguna escena de impacto, como esa que la gente no recuerda quizá porque hace tiempo que no la vio, pero hay un tipo que está con los ojos fuera en su casa. O sea, sí. Esa es una escena impactante, pero de terror puro y duro que da mucho impacto ver por eso, porque no te la esperas en una película de 1963. Un montón de animatrónica, flipar, en el 63, este tío... Hasta tal punto de que esta película, para el que sospeche si no es animatrónica, estuvo nominada a mejores efectos especiales. Tiene efectos especiales. O sea, los cuervos grandes eran todos de mentira. Y eran robots, sí. Eran pequeños robots que se manejaban con cables. Eran marionetas, básicamente. Y bueno, aquí Tippi Hedren tuvo una relación bastante jodida con Hitchcock rodando esta película. A Tippi Hedren la puteó mucho en esta película. Muchísimo. Digamos que aquí, bueno, es entre esta y Marnie donde se inicia. Para eso deberíais ver The Girl, que es una película para televisión, en la que bueno, la hace Sienna Miller a Tippi Hedren, y el actor Toby Jones hace de Hitchcock, no se parece, pero lo hace muy bien porque es muy buen actor. Y ahí podéis ver como en el tránsito entre los pájaros y Marnie la ladrona, pues se inició el problema, bueno, porque básicamente Hitchcock pues la deseaba sexualmente, aunque ya era impotente, como se comenta en la película, y bueno, se ha comentado en alguna ocasión, pero la deseaba de una forma romántica y ella pues no tenía ningún interés en él de manera sexual, así que se inició una complicada relación entre ellos que acabó pues muy mal, sobre todo para ella, que decidió romper ese contrato del que hemos hablado antes, y bueno, pues le costó su carrera, básicamente. Sí. Los pájaros tiene a Bernard Herrmann, vuelve a tener a Robert Burns, que le recupera para esta fotografía en color. Es una película muy entretenida, como dice Tony, tiene una cosa básica, que una cosa muy buena para mi gusto, que es eso, que no explique el por qué, simplemente los pájaros enloquecen y como que intentan ocupar de nuevo su espacio, o si es que alguna vez lo tuvieron, pero bueno, son mayoría, ¿no? Son gran cantidad, y ese cine catastrófico, bizarro, porque es una película muy bizarra en realidad, tortura a su personaje. No, al final de la película. Y torturó a los actores, o sea, los actores no sabían lo que les iba y les tiraban encima. Hay escenas en las que directamente la gente desde arriba les tiraba las cosas y ellos no sabían que se les iban a tirar, y les tiraban los pájaros electrónicos, que no eran electrónicos, en este caso eran casi planeadores, y se los tiraban encima. Es que fue tortura. O sea, aquí no se cortó un pelo con torturar a todos los actores, con un Rod Taylor que estaba muy bien como héroe de acción. Sí, tenía muy buena percha como actor. Está Jessica Tandy. Que tampoco fue nunca joven, pero está más joven que en Paseando Miss Daisy, que ya era vieja. Y bueno, digamos que lo mejor de la película es eso, que el desarrollo argumental de la película, o sea, como el desarrollo narrativo que aplica Hitchcock, pues demuestra la perversión de este director en el buen sentido, evidentemente, pero torturando a sus actores, sobre todo a Tippi Hedren, a la que les regala un final que realmente la dejó, pues ya digo, si lo veis en The Girl, es tal cual, la dejó traumatizada durante un par de semanas porque se sintió realmente asustada, como vemos en la película, y atacada por un montón de pájaros feroces que deseaban matarla. O sea que no es interpretación, es que la llevó hasta ese límite. Sí, una cosa divertida de esto, que no lo vais a creer, y es que en 1994 un tal Rick Rosenthal sacó Los pájaros 2, El fin del mundo. Sí, aunque la firmó como Alan Smithy. Si veis la película, está firmada con el seudónimo del que no quiere dejar su nombre. Sí, de Alan Smithy. Es de Alan Smithy, porque yo la he visto en televisión esa película y he visto lo de Alan Smithy, por mucho que Rick Rosenthal aparezca como... Y bueno, no sé qué nota tendrá esa película para... Seguro que muy baja, ¿no? Es un telefilm. Tiene, si no me equivoco, un 2,3 en Film Affinity. Madre mía. Sí, vamos. Yo la he visto y ya puedo decir que es horrible, sí. Es horrible. Pero sí, hubo una época en la que les dio por hacer segundas partes de las películas de Hitchcock a la gente. Yo, no sé, por alguna razón que no llegamos a comprender. Un suicidio. Esta película también puso su nombre por delante, en plan cuando dijo, espérate que la gente sepa que es mía. Esta película se llama Alfred Hitchcock, Los pájaros. Y puede ser que yo creo que esto tiene pinta... A lo mejor me equivoco, pero yo quiero que me digas tu opinión. ¿Tiene pinta a episodio de Alfred Hitchcock presenta largo? Sí, bueno, ten en cuenta que ya se habían hecho muchísimos de Alfred Hitchcock presenta, entonces es innegable que eso tocó a su cine también, pero sí que podía haber sido uno de sus episodios sin ningún problema. Lo que pasa que, claro, hubiera requerido de un presupuesto demasiado alto para un producto televisivo. Pero sí es verdad que tiene, sí que se puede considerar un episodio más de lujo con respecto a Alfred Hitchcock presenta. Pero bueno, es una película estimable y que gusta mucho ver por eso, porque está muy bien realizada y para la época es realmente sorprendente que alguien se atreva con un concepto tan bizarro de narrativa y, es que es de argumento. Es que es súper rara, es que está, te vuelvo a repetir. Sí. Es que tú imagínate que coge Roland Emmerich, por decir algo, y dice, ahora voy a hacer Independence Day, pero en un pueblo de Barcelona. ¿Qué es lo que pasaría con Independence Day en Mataró, por ejemplo? Y quien dice Mataró dice en Antequera. Sí, sí. Pues es básicamente eso, sí. Es eso, o sea, es el fin del mundo visto desde un pueblo de Maine. La verdad es que es muy, muy King esta película. Podría ser perfectamente un libro de Stephen King. Sí, seguramente influyó también a Stephen King, porque Hitchcock era tan universal ya a estas alturas, y lo sigue siendo, que influiría a todo el mundo, seguramente. Bueno, llegamos al 64 y aquí ya la carrera de Alfred Hitchcock empieza a tomar una curva descendente. Sin embargo, para mí Marnie la ladrona, que es la película de la que vamos a hablar ahora, que es verdad que es un pelín larga, pero para mí sigue siendo una de mis favoritas del director. No sé por qué estaba Sean Connery en... que lo hace bastante bien, por cierto. Sí, pero hace el mismo papel, hace de James Bond, tío. O sea, a ver, bueno, hace de Playboy chico, millonario de, viudo. Sí, sí, hace de James Bond sin pistola. O sea, vamos a ser claros. O sea, sí. La gente piensa que fue Sean Connery el que se ofreció a Hitchcock, pero fue Hitchcock el que pidió a Sean Connery. Sean Connery solo le puso un requisito para salir en la película, que tuviera la misma importancia en la película que Tippi Hedren. Así que Alma tuvo que escribir más diálogos y más escenas para el personaje de Sean Connery. Así de sencillo. O sea, no fue una petición del actor salir en una película de Hitchcock, sino que Hitchcock pensó que era perfecto para hacer de ese viudo millonario playboy que intenta traer del lado oscuro del sexo y del amor a esta frígida Tippi Hedren, que tiene un pasado oculto que para mí es un final magnífico. Una película muy freudiana también, porque habla mucho del sexo, de la culpa, de la repulsión sexual, y yo creo que es una gran película y un tratado de sobre esa realidad, que vuelve a tener una música de Bernard Herrmann brutal. y otra vez la fotografía de Robert Bush en color, muy, muy, muy bonita. Una película que está muy rodada en estudio también, porque todo lo que vemos de Baltimore, que es donde se esconde ese gran secreto, que es donde vive la madre de la protagonista, de Marnie, pues es estudio. O sea, se ve un fondo marino todo, y tal, todo, pero todo es estudio, sí. Todo es estudio. Entonces tiene un encanto muy especial esta película. Para mí es la última gran película de Alfred Hitchcock. Lo que viene después ya sí que para mí evidencia un bajón. Yo creo que está, aquí ya empieza a bajar. Aquí ya empieza a bajar. Yo es que creo que la connotación sexual de esta película es la que lo salva. Y luego que una actriz que no era tan actriz porque era modelo, que es Tippi Hedren, y Sean Connery, que todavía no estaba hecho como actor, pero sí que tenía el porte perfecto para este playboy sinvergüenza, con ese toque sinvergüenza, tienen química, a pesar de que ella le repudia prácticamente toda la película, pero sí que hay una química extraña en esa pareja, y hoy, para mí, ya digo, es la última gran película de Alfred Hitchcock. Sí, porque, bueno, yo creo que la última, el canto de cine es la siguiente, que es Cortina Rasgada, con Paul Newman y Julie Andrews, una película de espías, muy buena, muy muy buena, como película de espías, yo creo que en aquella época puede ser pues la mejor película de espías de los 60. Después los 70 se hicieron muy buenas películas de espías, y en los 80 también, pero en los 60 digamos que este género estaba un poquito parado, porque a las cosas como son, la realidad era demasiado jodida como para banalizarla con películas, ¿no? No era fácil hacer Cortina Rasgada en 1966, ¿eh? Había ahí hay un concepto para los que no lo hayáis visto, porque hay gente que ya pues se queda en Marnie o en Psicosis. Básicamente habla de un físico que viaja a la RDA. Y pide asilo político, sí. Y pide asilo político para así acceder a los datos de una tecnología, de la tecnología nuclear soviética. O sea, era de mal gusto hablar de esto en una película, porque eran problemas reales de la vida cotidiana en los años 60, y bueno, estaba el pánico nuclear entre las dos potencias, entre Estados Unidos, ese telón de acero y tal, y la verdad es que es una película que en su época es bastante arriesgada, y como dice Tony, inspiró mucho el cine de los 70, donde luego se hicieron, pues también a finales de los 60, pero en los 70 se hicieron muchas películas de espionaje, que lo mejor quizás que se pueda de esta película es que Hitchcock se adelanta y es pionero un poco en el género. Hay otra cosa que se puede destacar de esta película, y es que, bueno, Paul Newman no digamos que no sorprendió a nadie, porque lo hace muy bien. La película es una película muy correcta y está muy bien y es muy entretenida. Es ahora y sigue siendo entretenida. O sea, no ha perdido ni un ápice de sí. Divertimento. Paul Newman está muy bien, pero si yo tengo que destacar algo, destaco a Julie Andrews queriéndose quitar el San Benito de monja cantarina, haciendo un papel dramático muy bueno. O sea, ya de Andrews ya empezando a demostrar que es una gran actriz, que sí, lo era. Sí, claro, la losa de la jodida Mary Poppins pesa mucho. La Mary Poppins y la Von Trapp. O sea, y la Von Trapp, basuras de nivel antológico. Eso es lo que tú opinas. Yo, por ejemplo, sí, a mí me parece Sonrisas y Lágrimas, me parece una obra de arte del musical. Pero también te voy a decir una cosa, es que a ti el musical no te gusta, tío, pero hay que reconocer que Sonrisas y Lágrimas es una gran película, tío. Está bien rodada, la historia es una mierda, pero porque es un musical y el musical es, la historia es lo de menos. La historia es una mierda y es blanca y dulce, bueno, como empalagosa. Muy bien, lo que viene siendo un musical de los 50. O sea, hay otros musicales que, por ejemplo, son metacine, como Cantando bajo la lluvia, que por cierto ha muerto David Reynolds, y que paz descanse. Ha muerto un día después de su hija. Manda narices. Ayer estábamos grabando Rogue One, que saldrá después de este programa, y hablábamos de la muerte de Carrie Fisher, y ahora hablamos de la muerte de la madre de Carrie Fisher. Muy triste. Pues precisamente Cantando bajo la lluvia es una película que, como musical, podría no gustarme porque es un género que no me gusta, pero sí me gusta porque habla de cine y me es curiosa, pero es que Sonrisas y Lágrimas es una película que me da vergüenza ajena. O sea, es tan empalagosa y tan repugnantemente guay que me da mal rollo. O sea, yo esa película no puedo con ella. Y mira que Robert White. Pues Mary Poppins, si tú la vieras con los ojos de adulto, en vez de verla con los ojos de niño, te darías cuenta que tiene 800 lecturas, Que yo no sé cómo se la colaron a Disney, hablando en plata. Porque una de las razones de una de las historias es que la autora no quería que Disney adaptara su novela, porque su novela no era Disney. Entonces, de hecho podéis ver la película de Salvando a Mr. Banks. Pero curiosamente la película es la menos Disney de todas las películas Disney que se han hecho, y si miras si la analizas de los ojos de adulto, ves de verdad lo que te está contando. la película. Yo la he visto de adulto y sigo sin poder superar el hecho de que insertaran canciones de mierda en la película. Pero es que es un musical, tío. Es un musical y ya está. Es un muerto. Es un musical para niños. Me cago en Disney y en la Julie Andrews. Todo lo que tú quieras. De ambos musicales. Pero hablando en plata. La Julie Andrews de Cortina Rasgada sí me gusta. Sí, es que aquí se está intentando quitar ya San Benito hablando en plata. Porque hablando en plata, Julie Andrews era todo. Y bueno, era y es absolutamente. En su vida real, en su vida como personal, es justo lo contrario a Sonrisas y Lágrimas y Mary Poppins. Estamos hablando de una mujer bisexual que le va a la marcha mogollón y que no lo ha ocultado nunca. Sí, de ahí Victoria. De hecho, Victoria y Victoria fue la película en la que directamente su marido la sacó del armario. Sí, sí, Blake Edwards, que es un director que incluso consiguió un topless de ella, si no recuerda el Sortero de Oro, consigue que... En Soft. Sí, bueno, fue Blake Edwards el que intentó que se viera la verdadera Julie Andrews. Que era su marido, o sea, Blake Edwards tenía con Julie Andrews una relación, digamos, muy abierta, porque pues Blake Edwards le gustaba todo lo que tuviera faldas, y a Julie Andrews también. Y pues está bien, porque pueden meter en la cama lo que le gusta a los dos. Sí, y bueno, pues se lo pasaban muy bien juntos, las cosas como son. Y tenían una relación muy abierta y tuvieron un matrimonio muy, muy... Pues se lo pasaron muy bien. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a decir tonterías? Y Julie Andrews era justo lo contrario de lo que todo el mundo se imaginaba. Y en los 60, a mediados de los 60, decidió que tenía que dar un giro a su carrera, porque nadie la tomaba en serio. Y Cocina Rasgada me parece una maravilla. O sea, me parece un peliculón espías. Yo la veo. ¿Tú no la ves esta película, a pesar de ser americana, más británica que americana? Es que yo creo que la podría ser en Europa. Podría ser, pero yo. Cambia el concepto. Yo pienso y lo que te digo que creo que es que no es una película Hitchcock. Sí, ese es el problema, quizá el principal problema. Que no es 100% Hitchcock y por eso chirría un poco. Es lo que me parece a mí. Yo lo iba a decir también. Pero bueno, aún así sigue siendo un entretenimiento de calidad superior a cualquier cosa que se pudiera rodar en la época. Y bueno, y en un género que todavía casi ni existía. Y además estamos hablando de que, pues eso, que una jugada arriesgada contar con Julie Andrews solo un año después de Sonrisas y Lágrimas y en un contexto totalmente diferente a lo que hemos visto a esta mujer. Eso es. Y bueno, pues... Sí, sí. Lo hace muy es bien. Lo que yo creo que más se puede destacar de este grupo de películas finales, porque bueno, Man y la Dona podíamos meterlo incluso en la, y fíjate que es solo de dos años antes, pero podíamos meterlo incluso en la época de películas clásicas de este hombre, ¿no? Pero aquí ya empieza lo que es sus películas finales, que son cuatro películas, si no me equivoco, porque la siguiente es del 69, que es Topaz. Ya fijaros cómo ya va dejando más años entre película y película, pues porque los años pues no perdonan y se va haciendo mayor. Sí. Topaz es muy muy mala. Es muy confusa. Es que intenta abarcar más de lo que realmente puede. Ya de por sí, el autor de la novela, León Uris, que siempre es... Yo no soy un experto en literatura y nunca me voy a poner esa medalla, pero sí que los que entienden de literatura dicen que es un autor demasiado espeso. Y esa espesura, lo que es demasiado complejo en su universo, y es muy inaccesible. Y entonces... Que ya mismo sea mismamente venga de ese universo de literario de León Uri, hace que la película sea muy espesa, y eso me cuadra mucho porque la película es confusa. Vuelve a ser una película de intriga, de espionaje, todo gira en torno a esa palabra Topaz, a estos supuestos misiles de la Unión Soviética hacia Cuba, y que tiene que ver toda la relación con los típicos palabras secretas o cartas que esconden unos planos secretos o una palabra secreta. Pero ya digo, es muy confusa. Los actores parece que están inmersos en esa confusión. No sé qué sensación te da a ti la película, pero también se hace muy larga, dura más de dos horas y realmente gira mucho sobre la misma idea. A mí es una película que me da pereza ver. Yo reconozco que no... Y además es una película que empieza a verse que los grandes actores del momento empiezan a darle de lado. O sea, aquí no tenemos a nadie grande. Tenemos a John Forrest, que en esta época, pues sí, era gama media alta, pero no era una gama alta. Sí, es verdad. De hecho, prefiero mil veces la que viene después de Topaz. O sea, para mí es una intriga... O sea, es una película de intriga, de espionaje, pero ya digo, es una película que me da mucha pereza ver. Sin embargo, Frenesí sí la veo más Hitchcock. No sé qué te parecerá a ti. Sí, es la última gran película Hitchcock, pero tampoco es buena. O sea, es una película decente, mejor que Topaz. Sobre un estrangulador, básicamente su visión de Jack el Destripador o del estrangulador de Boston. más del es una coger el estrangulado de Boston y meterlo en el ambiente de Jack el Destripador. Me sigue gustando mucho la puesta en escena de esta película, por ejemplo la aparición de ese cadáver en el Támesis, porque esta película es británica, con esa corbata, los colores, la puesta en escena sí es muy Hitchcock y sí, puede seguir mucho más que en Topaz, inmerso en el universo Hitchcock. Este sí que es el universo Hitchcock que interesa, o al menos como idea original. Creo que él se perdió en Topaz, como digo, con Leon Uris, pero aquí sí que consigue encontrarse en algunos momentos. Pero sin embargo, sí es un service. Esta película es un service. Estamos hablando de 72. Os voy a dar dos nombres para que os vaya haciendo una idea de lo que había en el 72 en Estados Unidos. Y en el 72 en Estados Unidos estaba Ted Bundy por un lado y Zodiac por otro. Sí, eran los dos asesinos. O sea, lo de los asesinos en serie, pues era el momento para sacar películas de asesinos en serie y que la gente se asustara, ¿no? Entonces yo creo que no le vino bien salir esta película en esa época, porque mucha gente pues no se la tomó a lo mejor tan en serio como se tenía que haber tomado. Pero con eso me parece una película menor. Sí, sobre todo menor porque tú dices, porque está fuera de tiempo. En ese momento la gente quería algo más explícito y es demasiado clásica, a lo mejor demasiado Jack el Destripador, cuando lo que la gente reclamaba era algo más estilo pues un policíaco como Harry el Sucio, que tuviera un asesino de mente de ese estilo. Si no me equivoco, en el 73, claro, de Harry Sucio. Conecta con el público porque es más moderna. Es que estamos hablando ya de los 70. En los 70 el cine era otra cosa. Y claro, llega el 76 y se acabó la fiesta. Pensá que Hitchcock muere en el 80. O sea, que su última película la rueda 4 años antes de su muerte, donde, bueno, pues esta es más un telefilm que una película para cine, pues es una película para cine, pero tiene a Karen Black y a Bruce Dern, que la hacen muy bien. Incluso a William Pero Dimey, pero tiene. No hemos dicho el nombre de la película, se llama La Trama. La Trama, sí. La Trama es de 76, 2 horas de película larga de cojones, con música de John Williams. Sí, exacto. Sí, sí. O sea que. Poca broma. Música de John Williams el año de antes de la Guerra de las Galaxias. O sea, hablando de John Williams de Heroin. Y el año después de Tiburón. Que si no recuerdo mal, aquí ya tenía dos Oscars John Williams. Uno en el 72, si no recuerdo mal, por adaptar la música de no recuerdo qué, y otra por Tiburón. O sea que, y estaba a punto de ganar el tercero con la Guerra de las Galaxias. O sea que se pone al servicio de Hitchcock en una banda sonora que no es tan memorable como las que hemos comentado, pero que bueno, que sigue siendo John Williams. Y bueno, yo voy a decir una cosa de la trama, que es que pese a ser una película regulera, porque lo es, porque no vamos a... Porque aquí yo creo que Kiko iba con el piloto automático y un poquito incluso pasando del tema. Siendo una película regulera, que lo es una película muy entretenida. Que la ves ahora y sigue pareciéndote entretenida. Y no se te pasan las 2 horas largas. Es verdad, sí. Esta no se hace pesada, no es como Topaz. Topaz es que se hace muy pesada, muy larga. Sí, porque es muy espesa. Yo creo que a Hitchcock le gustó el material, pero el material literario quizás no era trasladable. Pero aquí sí que tenemos un guión original que no está basado en ninguna novela, de un tal Ernest Lehman, que no sé exactamente quién es, o ahora mismo no caigo en quién pueda ser, pero sí que es un guión pues más, bueno, pues, parece telefilm, pero realmente es que sí que se lleva con bastante... Pero es entretenida. A ver, es que ahora parece telefilm. 1976, todo parecía telefilm, porque sí. French Connection parece un telefilm. El cine de Cassavetes parece telefilm. O sea, todo el cine de los 70 hasta finales de los 70 era Telefilm. Sí, porque o sea, la era... serie. Sí, también 70, a ti, yo sé que a ti la 70 es una época que a ti te encanta, los 70 de cine, pero vamos a hablar, hablando en plata, fue una época desastrosa para la industria cinematográfica. Desastrosa. O sea, bueno, así de claro. Hollywood estuvo a punto de quebrar, pero hablo de Hollywood en general. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que al final de los 70 salieron cuatro genios y enmendaron un poquito la plama, pero estamos hablando de, porque es que nada funcionó en los 70, nada, o sea, absolutamente nada funcionó en los 70. Se suele decir con mucha razón que el que salvó los 70 fue Spielberg y bueno, y el, a ver, el Coppola y, ¿sabes?, el grupito, el, sí, porque de Niro, porque ese grupito, porque Kubrick realmente Kubrick va lo suyo, tío. Kubrick, sí, pero suyo. Nada más que cosechó fracaso a partir de los mediados de los 70, vamos, o sea, que tuvo que remontar porque Barry Lyndon fue un fracaso, o sea, que, pero eso habla mucho de lo que eran los 70 en realidad, grandes superproducciones que acababan en taquilla mal o que no eran acogidas con, pero sí es verdad que fue una época, pero es el momento en el que el cine cambia el chip y se convierte en moderno. Y eso, y por, es eso, hace... por eso, y por eso aparecen telefilms. Sí. No, yo creo que lo que es la técnica intentaba ir más allá o intentaba ir un paso más adelante de lo que realmente podía. Entonces eso daba acabados, pues era como que había que intentar cambiar también el concepto técnico y la idea argumental sí que iba por delante, pero el concepto técnico se quedó atrás. De hecho, bueno, en el concepto técnico de la trama tú ves completamente que no tiene nada que ver con toda la técnica, claro, que había. Aquí está hasta el grumo que tiene la película de la trama, sí, sí, es más, es casi vídeo, es que sí. No es vídeo, pero es celuloide, ¿no? Pero es no es una imagen bonita, ¿no? Es que la imagen de los 70 es de Shaft y es que es eso. Sí. Es que no, que el cine de los 70 yo lo siento mucho y yo sé que ahora me van a llover palos porque hay películones, El precio del poder de los 70, hay peliculones de los 70, Scorsese empezó en los 70 y todas esas cosas, todo lo que tú quieras, pero lo que es el cine en general, o sea, del 72 al 73 hasta el 75-76, eso fue un desastre. Y del 75-76 se libran 5 o 6 películas. Mira, las que tuvieron éxito, El Nido del Cuco, Tiburón, a nivel comercial, y luego Barry Lyndon, que es una obra maestra descomunal, pero fue un fracaso de taquilla. Esa película no estaba hecha para estrenarse en 1975. Bueno, pues posiblemente en ninguna época, pero bueno, esa ya es otra cuestión, o sea, es cuestión aparte. Es que es eso, estamos hablando de una época en la que el cine de Hitchcock pues no encajaba, y por esto esta película pues pasó desapercibida. Es una película que se recuperó bastante en los 80, porque en los 80 les dio a la gente, les dio a las televisiones por emitirla. O sea, sí. Esta película la hemos visto todos en televisión, todos, porque en los 80 la pusieron muchísimas veces. Pero muy pequeño, además. Las cuatro últimas, tanto Frenesí como La Trama, como Topaz, como Cortina Rasgada, incluso Manny la Ladrona, me atrevería a decir, yo las he visto varias veces en televisión en los 80. O sea, se recuperaron como el testamento de, pues eso, de uno de los directores más grandes de todos los tiempos por tener un universo propio lleno de matices y rico, pero hasta un punto tan evidente que casi todo el cine posterior a él bebe de la fuente directa o indirectamente. Es una cosa que es irrenunciable y que es imposible de negar. Y ahí es donde quería ir, porque hasta aquí ha llegado el análisis de nuestro análisis, que no es, ya sabéis que no es sesudo, que tiramos de memoria y tiramos de gustos y que probablemente muchos de nuestras opiniones personales pues no estén de acuerdo, ni serán seguramente la verdad ni la razón, son nuestras opiniones personales, eso queremos dejarlo siempre claro, y probablemente, pero lo que sí que me gustaría tocar a partir de ahora es, y ya para acabar, es la semilla que creó en el cine, o sea, la influencia que tuvo en el mundo del cine. Has hablado antes de Brian De Palma, pero yo incluso podría hacer Scorsese. Podría decir también, podríamos decir incluso Spielberg, porque en Los Pájaros, con La Muerte de los Talones, es muy Spielberg. Sí, sí, Los Pájaros, Parque Jurásico tiene momentos de Los Pájaros. Es verdad que Parque Jurásico es más evidente como película, o más contundente, o más explícita, pero El Cabo del Miedo de Scorsese es Hitchcock. O sea, es que utiliza una partitura de Bernard Herrmann, de la original del Cabo del Terror, para hacer su... Bueno, incluso en Taxi Driver tiene música de Bernard Herrmann, ¿no? Pero quiero decir que El Cabo del Miedo, miradla bien, o sea, mirad los fondos de la casa donde viven los protagonistas, bueno, son colores de... Bueno, incluso lo que es el propio Cabo del Miedo, que da nombre a la película, es una película Hitchcock. si la veis bien, si atendéis bien, veréis que es Hitchcock 100%. Es que el mundo del cine que conocemos ahora, y sobre todo el mundo de los blockbusters, no existiría sin este hombre. Este hombre es el creador del blockbuster. De hecho, como hemos dicho, y ya es hora de decirlo también, tuvo que luchar muchísimo para que no se consideraran sus películas solo como productos comerciales, que muchos los consideraban simplemente como productos comerciales. Y yo creo que hasta los 70, 80 se consideraron productos comerciales. Fueron precisamente esta generación de directores que ama a Hitchcock y que se han basado en él, y toda esta generación de directores de terror, y de terror y de fantasía, porque el cine de género bebe de Hitchcock, y sin embargo Hitchcock nunca hizo género. Pero bebe, bueno, nunca entre comillas, pero porque todas podían bordear el género, ¿no? Todas las películas de Hitchcock bordean el género, pero no hizo película de género, o sea. No, pero ¿sabes por qué no? Porque era un género en sí mismo. Exactamente. No necesitaba tocar un género concreto, y si os fijáis, en la misma Film Affinity, si entráis, podéis ver que la mayoría de sus películas tienen 3, 4 o 5 géneros escritos en la misma denominación, porque no son capaces de reducirlo a un mínimo exponente. Es imposible. Porque es que es eso, por ejemplo, en los 80 beben, muchas películas de los 80 beben de Hitchcock, por ejemplo. Os vais a reír, pero Super Detective en Hollywood, Arma Letal, todo ese tipo de thrillers, de comedias de acción, beben de Con la muerte de los talones y del hombre que sabía demasiado. Pues sí. Todo el cine de intriga, thriller psicológico, llámese Instinto Básico, llámese casi todo el cine que has dicho tú de Brian De Palma, cine de Chimino, bebe de La ventana indiscreta y de Psicosis. Todo lo que sea falso culpable bebe de Hitchcock. La mentalidad del cine como espectáculo para todos los públicos, que es el leitmotiv de los tres grandes, de Scorsese, Lucas y Spielberg, los amiguitos, los que cambiaron el mundo del cine, porque nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero esas tres personas cambiaron el cine. Cambiaron esa mierda que se estaba haciendo en los 70 y nos metieron en los 80. Y es así, bueno, con Coppola, podemos meter a Coppola también. Pero Coppola... Sí, Coppola es fundamental. Coppola es fundamental a nivel técnico, pero a nivel de cambiar el cine, cambiaron estos tres personajes, cambiaron el cine. Y estos tres beben directamente de una fuente que se llama Alfred Hitchcock. Y para el género favorito de casi toda la humanidad, no hablo del porno, que también, o sea, bueno, sino del cine de terror, jamás se hubiera pensado un cine de terror que no fuera posterior a Psicosis. Eso de asustar al público comienza en el 60 con Psicosis. Asustarlo a nivel de provocar auténticos gritos de terror. En 1974 creo que se estrenó El Exorcista, ¿no? En el 73. 73 se estrenó El Exorcista y todo el mundo dijo, oh, las imágenes subliminales han cambiado el mundo del terror y no sé. En 1960 ya metía imágenes subliminales en Psicosis a Alfred Hitchcock. Hecho, 13 años antes. ¿En qué se transforma la cara de Anthony Perkins en el último plano antes de que salga el coche del barro? No, se transforma, es que superpone las dos imágenes. Sí, superpone la calavera, o sea, pone una calavera superpuesta, o sea que eso ya estaba presente. Lo que hace El Exorcista es llevarlo un paso más allá de grafismo, pero porque 13 años después se podía hacer. Pero evidentemente todo el cine de terror bebe directamente de Psicosis, de 1960. Y todo el que quiera hacer una película sofisticada con peligro inminente, nada más que tiene que ponerse, cualquier director que quiera hacerlo se puede poner Con la muerte en los talones y unas cuantas más, que es básicamente lo que es hacer una película de entretenimiento puro y duro con muchísima carga de ese, con muchísimo sentido del humor, porque son comedias en realidad, pero con ese peligro inminente, esa amenaza continua que hace que sea tan entretenida. Y yo creo que con esto podemos ir terminando, ¿no? Pues sí, creo que ha sido un repaso. Seguramente nos hemos dejado algo, pero bueno, es que es muy vasto, es un vasto imperio proveniente del imperio británico, porque Hitchcock era inglés y para muchas cosas era muy inglés, aunque él se adaptó muy bien a la vida en Hollywood. Ya dijimos que fue un impacto muy grande ver que esos grandes estudios le encantó trabajar en esos grandes estudios, los usó mucho y bueno, la verdad que es muy vasto todo hablar de Alfred Hitchcock porque es una filmografía muy extensa, pero creo que más o menos hemos completado y espero, todo esto yo por lo menos la esperanza es que veáis alguna de las películas que hemos hablado, que no hayáis tenido ocasión, las que no hemos hecho tanto spoiler porque pensamos que no habéis visto, es la ocasión de que las veáis, porque las tenéis, muchas las tenéis a mano para recuperarlas y para descubrir, o para recuperarlas o para descubrir que hay grandísimas películas en su filmografía, más allá de las conocidas. Y bueno, pues una cosa, porque, a ver, este no es el típico podcast de friki, así que no, porque ¿seguro? Alfred Hitchcock no ha salido, no se ha hecho monográficos en casi ninguno de estos podcasts que solemos escuchar todos. Y sé que es un poco, hablar de cine clásico pues es un poco diferente, ¿no? Pero por eso os pido que necesitamos feedback. Aquí sí os de verdad que necesitamos feedback de este programa. Nos da igual que nos hagáis en comentarios, que nos lo hagáis personalmente a nosotros, pero necesitamos saber si os ha gustado, necesitamos saber si os interesan estos temas, y necesitamos saber si queréis que este tipo de formato de vez en cuando visite la cueva del Goonie, porque yo no sé tú, Antonio, pero yo creo que es uno de los programas que más he disfrutado grabando. Y que mejor me los he pasado y en las que más he aprendido cosas del título en cuestión. Y bueno, yo creo que si os gusta y tiene buena acogida y queréis que haga, pues estamos dispuestos a escuchar sugerencias. Y bueno, simplemente por mi parte deciros que me encantaría que si no conocéis alguna de las películas, os sumergáis en este mundo con la mente abierta. Las películas hay que verlas con la cabeza de la edad, en la época que tenga, pero de verdad buscar en los sentidos a lo que quiere decir este hombre, que este hombre estaba 50 años adelantado a su época. Pues sí, yo también lo he disfrutado mucho y, hombre, me gustaría saber si se pueden hacer monográficos de otros grandes realizadores, porque sería interesante. Y ya os digo, yo lo disfruto muchísimo. Hombre, tengo la cosa de, no estoy seguro de si tendrá éxito entre los oyentes, porque quizás sea demasiado cinéfilo, pero bueno, creo que no. Y largo, porque va a irse a 3 horas, y largo. Se va a ir a 3 horas y pico. Sí, pero bueno, yo ya digo, yo solo por el hecho de haberlo grabado y haberlo comentado, ir película a película, que hay algunas que incluso, pues es verdad que no recordaba, porque son muy, muy extensos, ¿no? Como hemos dicho, una filmografía muy extensa, pero yo lo he disfrutado mucho también y espero que vosotros lo disfrutéis también y que nos digáis qué tal y si podemos hacer algo más del mismo estilo, que estaría muy bien. Bueno, pues ha sido, yo creo que una buena manera de retomar la tercera temporada de La Cueva del Goonie. Hasta aquí hemos llegado. Recordaros que podéis seguirnos. Bueno, lo primero es que deis like si os gusta el contenido, dar like en iVoox. Que podéis seguirnos en iVoox. Podéis descargaros el podcast también en, ¿cómo se llama esto? En iTunes, que ahora tenemos iTunes. Podéis descargaros el podcast también en, bueno, escucharlo en YouTube, en nuestro canal de La Cueva del Goonie de YouTube. Podéis poneros en contacto con nosotros vía Facebook en La Cueva del Goonie, en el canal de Facebook de La Cueva del Goonie. Y nuestros espacios particulares, el mío en Twitter, Tony Fusion Freak, y Antonio Alcaide en Facebook, que es su perfil personal. Y estamos aquí para lo que necesitéis y queráis. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros grabándolo, que no se haya hecho demasiado largo, y bueno, vamos a ver la acogida que tiene esto. A ver qué tal. Yo, hombre, por la cosa de lo bien que lo hemos pasado, espero que lo hayan disfrutado igual. Vamos a ver qué tal. Esperamos vuestros comentarios y ya digo, yo me tenéis disponible en mi Facebook y todo el que se quiera agregar, pues ya lo ha dicho Tony muchas veces, deberíamos haber creado uno profesional, pero eran otros tiempos, muy cercanos, pero eran otros tiempos y ahora es lo que hay. O sea que podéis agregar, pedir petición, agregar, y sobre todo encuentro fi oyentes, que yo creo que debe crecer y es más para los oyentes que para los profesionales del mundillo, para todo el mundo. O sea que ahí es donde vais a encontrarlos todos. El grupo se llama Podcast en Español, Encuentro y Fit y Encuentro con los Oyentes. Ahí estamos, pues prácticamente todos los representantes de los podcasts. Por lo menos de los podcast amiguetes, como los llamo yo, estamos todos y muchos de los oyentes de los podcast amiguetes, y esperamos que os metáis en el grupo, porque solemos hacer bastante feed solemos hacer feedback muy, muy importante en ese grupo. Y bueno, pues hasta el próximo programa, que nos vemos a una galaxia muy muy lejana, como he dicho antes, a hablar sobre uno de los estrenos de estas navidades, que es Rogue One. Así que me parece que son dos programas para iniciar la segunda parte de la temporada, de la tercera temporada, bastante potentes. Pues sí, espero que bueno, que tengan la acogida que... Bueno, seguro que el de Rogue One sí, porque creo que mucha gente está interesada en saber que... Sí, sí, lo de Star Wars funciona siempre, no sé por qué... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eso sí. Bueno, pues hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Un abrazo.